So he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, with not a soul to hear. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 111, o el séptimo de la tercera temporada. Y esta noche nos encontramos... Gran Papi. Jean Paul. Iván Solo. El Humanauta. Y Lord Tuetanus. Comenzamos con los saludos. Estoy un poco enredado, Candelas. ¿Como la princesa o qué? No, mucho peor. No, ya. Ay, ¿por qué no te entres inalámbricos, hombre? Saludillos. Para empezar, quiero saludar a mis nietecitas Yoka y Arwen, que ayer cantaron una canción muy bonita y prometieron grabarla para todos sus admiradores, o sea, nosotros, para que los escuchemos. Quiero saludar a Valeria y a Berenice y desde luego a Chelly. Y nada más porque luego me regañan, ya se acabó la era cuando saludaba a mis amigas. Ahora ya se no acabó, hay. Te quería. La justicia. Ya. Toma la barbón. Pero bueno. ¿A quién ibas? Oye, ¿y no. por qué no vas a saludar a...? No, ya, no, no, a nadie. Yo nunca saludé a nadie. ¿Y la que dijiste el otro día de...? No, yo no dije nada, no, no, soy autista. Adelante, John Paul. Bueno, simplemente un saludo a mi novia, Lina. Eso. Y al grupo de Twitter, bueno, quita, se me perdió aquí la notificación, pero chingazo, nomás, sí, los importantes es Elias Becarelli, George 1978 y Demon Roy. Ya. Demon Roy. ¿Tú sí agregaste a Demon Roy, verdad, amigo? Sí, sí lo tengo agregado. Demon Roy. Sí, porque luego manda invitaciones. Como todos nosotros. Sí, es correcto. Ah, no todos, ¿verdad? No todos. Pero ya ves que el Arthur se expresó mal de él. Sí, ya ves cómo es, ojalá. Ya ves que él dijo de que, ah, ese güey, ¿para qué chingados? No, mira, yo ni lo conozco. Sí. No, ¿cómo chinga? Estrellita. Y nosotros, pero es chido, o sea, nos ha compartido buenas cosas. Claro, claro. Cotorrea, ah, no, ya qué chingados, así dijo. Sí. Bueno. ¿Es ñoño? ¿Quién? Iván. Saludos a Wendy. Hola, señorita. Aunque sé. Señora, no sé. Ah, que le choca que le digan señora. Sí, la ñora. Le choca que, ñora, que le digan ñora. La, la lisiada. No, es nomás tú le dices. La lisiada. Nomás tú le dices. No, lisiada. Yo no dijo candelas. La ñora. ¿Cómo, la ¿cómo ñora. Le dices? Que le choca le digan sí, ñora. ¿Verdad? Sí, yo, dijo el otro día que es encabrón. Saludos, ñora. Yo por eso le digo lisiada, es más efectivo. A ver, señora, ¿quién está llevando? Hijos. Pero acuérdate, Wendy, que tras ese misterioso accidente que sufriste, yo no estaba, ¿no entiendes? Te apoyamos. Qué casualidad, fíjate, qué cortada. Sí, yo no estaba, bro. Sí, sí. Estaba en el trabajo. Wendy sufrió un misterioso accidente que casi le cuesta la vida. Sí. Ahí están las cámaras de la oficina, yo estaba en la oficina. Sí, pero dime todo. En grabación en loop para que se viera que estaba bien. Sí, güey. A mí hizo muchas películas de esas. Bueno, a todos los escuchas, al señor Carlos L. Morales, que cada rato me menciona que no me olvida, como otros. Como otros, que lo guardan. Déjalo, todos somos Iván. Déjalo, touch. Sí, antes de los saludos tradicionales, un anuncio de nuestro patrocinador. ¿Por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos. Refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune, porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Y ahora prueba el nuevo Ensure Advance con NutriVigor para un envejecimiento activo y exitoso. Bien. Cortina número 1, Liliancita y Marianita, que ya partieron la rosa con nosotros y pues nos tocó mono, ¿verdad? Doble mono, sin llorar. La casa paga. Bien. Ay, güey, a mí también me salió el mono. Si hubieras visto en Candelas, qué bueno que no le dimos cegueta a Candelas. Inserta el cuchillo en la suavidad de la esponjosa rosca y de repente se oye seco el madrazo. No decimos, no, pues ya te salió el mono. No, puede que no sea. Y le sigue. como truco de mago antiguo. Lo decapitó. Gracias por participar. Chimón no se decapitó, ¿vale? Bien, cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que no sobreviven. Jóvenes. Pasamos el año de calendario, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Un año más. Cortina número 3. Depende de cómo lo ve. A según, es correcto. Buena predicción, maestro. En nuestros compañeros de la 501, los que sobreviven. Ah, no, esos no. No, esos no. Bueno, sí, hay unos más rucos que yo. Sí, hay unos. Por lo menos parecen. Sí, se me hace más que rucos, hay pero no más grandes. Es correcto. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. A Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Saludos, Osiris. Cortina número 5, ya tenemos hasta sección especial de saludos de Carlos L. Morales, nuestro recado. Y va con recado otra vez, maestro. Dígale al tal tuétanos, fíjate al tal, que no me ponga el tachado hoy. Que recuerde que el bullying es para los compas. Y que yo soy el pistolero oficial tuyo, o sea, mío, ejecutor del bully antiguo y principal sacerdote de los estoicos de los últimos días. En Culichitown, ¿sí? Aunque lo acuses, bien, tuétanos, con tu domadora, sacó su alma de gordo y como ñoño, el del Chavo del Ocho. Mírelo, ¿eh? Sí, ya no es como dices tú. El... Ya no es Forever Jorgirio. No, ya no. Jorgirio, por lo pronto. Bien, Además, 2 meses que duré soltero, cabrón. Como 3 años. Cortina número 6, a mis amigos. Una pendejada, capitán, pero otra. Mejor no, me reservo. Dile. No. ¿Te la reservas para mejor ocasión? Sí, no es que iba a decir. No le digan al tuétanos. Cuando dijiste 2 meses soltero, dije, no, pues como 10 años sin cochar. Necesito. Pero no lo dije, se capitán. Me hace que nomás se puso de acuerdo para que le dejáramos de tirar carrilla al de Forever Jorge. Sí. Por eso dijo Carlos L. Morales la semana pasada que podía ser falso esto, o sea, una simulación total. No lo dudo. Sí. No, pero es que sí conocemos a Erika. Okay. Sí la conocemos, pero no sabe. No significa que sea no cierto. Ha reafirmado nada de ella, nomás Jorge dice. Oye, la otra muchacha con la que nada. Se le dilató la pupila. No, precisamente. Eso no va a sobrevivir la edición. Cortina número 6. Me hizo de espalda muy ancha. A nuestros amigos, a mis friquiamigos, José Antonio Navarro, Arturo Montoya, Isaac Ramírez, que fíjate que está amenazando con venir a Durango. Eso. De manera presuntuosa dijo que es de los poquísimos estados que le falta por conocer. ¿Quién? Isaac Ramírez. Ah, porque nosotros grabamos en Mazatlán. No, sí grabamos aquí. Cover, un dragón, un dinosaurio. Ya le dije que procure venir un lunes para que le caiga aquí a la grabación, ¿no? Para que le toque su bendición directa. Sí. A Leonardo Fonseca, cerró el año a tambor batiente. Prácticamente el último día fue a ver el episodio 7. O sea, gracias, ¿eh? Impío. Y a Juan Ángel Muñoz, que con todos ellos he seguido teniendo conversaciones facebookeras interesantes y privadas. Exacto. Y última cortina, número 7. No, pues es que sería absurdo, ¿no? Ya ves, Jorge. Ya cuando ya estás grande, ya no alegas tantas cosas. Ya no alegas. Amigos facebookeros, Lourdes Soto, Juan Ángel Muñoz, Jacqueline Cárdenas, Abraham Méndez, Marta Luna, Raimundo Monreal y mi amigo el buen americanista naco, Carlos Talamás. Es el que gerentea la Toyota. Pero ¿por qué dices americanista naco? Pues exprésate con propiedad. Sí, bueno, es perdón, como si dijera es un pleonasmo, ¿verdad? Es sí, pleonasmo. A mi amigo naco, pues sabe que es americanista. Pues ya, o americanista, ya, pues es naco. Sí, es un pleonasmo. Y en Twitter, a Claudia Rocha, que es hija de mi amigo Ezequiel Rocha, Supermaster, y a Navi, que es Iván Solo. Inde Navi. ¿Me estás siguiendo? Sí. Fíjate. Es lo malo de andar pisteando esa hora, maestro. Yo no pisteo. Ah, bueno, se te subió la coca o la Fanta. ¿Qué tomas? El azúcar. El Dr. Pepper. Mucho Dr. Pepper. Oye, ¿cómo sabe feo esa chingadera? No, está rico, güey. No mames. Uno nomás. ¿Sabe a jarabe para la tos? ¿O y era jarabe para la tos? Cuando se calienta sabe feo, pero si está en su punto buen frío. No, pues sin sí, comentarios. Adelante, los votantes. Vamos, quien sepan quiere. Así ya, que... Oye, ya llevamos 20 minutos y faltan otros 20 saludos. Adelante. Sí, okay. Divagando. También, pues, saludos a mi domadora para que luego no diga que estos desgraciados perros del mal. Sí. pero no existe. Esto ha sido actuado. Míralos. Oye, va a tener que mandar la foto con el cartelón, güey. Sí, ya. Ah, cabrones, bueno. A nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Juan Pablo Trejo, a Perfil Tabasco, Rogelio Yáñez, NS Troll Podcast, a Jonathan Edu Hernández y a Raferu. En Facebook, a Cristina Estrada, que es esposa de Poncho, nuestro buen amigo Poncho. El chico. El chico. Y a Sergio Dávila, Lili Maya, Omar Corleone y Ángel Celestino. Son todos los saludos. Y vámonos. A la hora cara del programa. A la hora cara del programa. Ay, qué bueno. Ya me estoy arrepintiendo de esta sección, güey. Cada vez más. Chida. Ahí va. Abraham Méndez. Yo quiero saludos del staff. No. Ah, ya. Tú se la chingada. Leño. Ok. Abraham Méndez. Y fue Carlos. Yo quiero saludos del staff y les deseo lo mejor para este año. Igualmente. Ay, gracias. Alex Acheldonia. ¿Ya te mandó los muffins, amigo? ¿Del BBA? No te mandó nada. No, dijo que iba a ser de los del BBA. Yo quiero pinches muffins. Sí, y luego es compañera del dolor porque estamos sufriendo con nuestro equipo de Green Bay, que ahorita está para la chingada. Pero ahí vamos. Ah, no, pero sí me dijo que podíamos ir ahí hasta yo otra vez de encajoso y ente parasitario. Y que me puede tomar en adopción. Ok. Tu mecenas. Sí. Y luego, Antonio Reyes, saludos a toda la friki pandilla, especialmente a la tenebrosísima Trinidad del podcast. Eso. Tenebrosísima. A Lord Tiranus Tuétanos, el eterno Trinidad. Soltero, hasta que suban las evidencias de lo contrario. Ay, cabrones. La raza pide cartel, señores. Está bien, perros. A el pervertidor de Munra, el inmortal, el Time Lord Gimasaurio Rex, y a su excelencia, el nigromante, chamánico, dios tigre vikingo, estoico de Fénix, y saludos a sus demás alcohólicos del podcast. Y una pregunta de la Biblia de los estoicos de los últimos tiempos, en vez de iniciar con el versículo, y Dios dijo, hágase la luz, inicia. Y el Gima dijo, ¿quién prendió la pinche luz? Correcto. Y una aclaración, ya revisé completa la segunda temporada y yo fui el primero en nombrarlos la Trinidad del podcast. ¿Qué vole? ¿Aceptado? ¿Aceptado? Aquí se le da el crédito al que merece. Que lo así como Chef Chelios tiene rango de sacerdote. Sí. Asesino Serial, mándale un saludo a mi hijo Josué, quien se recupera de su operación de apéndice, por favor. Así que, un saludo. Sí. Un abrazo, no muy fuerte, porque los puntos. Pero con mucho cariño y ánimo. Vamos, muchachos. Carlos Graves, feliz año y que el Friki Podcast siga por mucho tiempo. Carlos L. Morales. Ah, dije que le iba a tachar. Clemente Aranda. Carlos. El negro que se les fue lejos. Feliz año nuevo y todo ese pedo por los friki. Y nuevamente les deseo que en este año nuevo tengan más sexo que monitos y carritos. Ah, chinga. Un saludo al incapaz, un ave al cogito superium salanis. O sea, hace el Gima. Al Arthur, aunque no sepa cómo aceptar gente en el Face. Al Berna, al Cosar. Y a Pablo, el Megateto, yo soy Iván. Y a mis amiguis fricoides, Juan Pablo Navarro Hernández y Von Dolder. Y claro que por supuesto al presunto exparásito intestinal que comanda la nave, Lord Mandilorius Tuétanos. O sea, aquí le queremos pruebas fotográficas. Ay, cabrones. Parásito por la solitaria. Oye. Es correcto, ¿por qué más podría ser? Sí, claro. Oye, que Iván Dolder me puede orientar de qué? De mi especialidad en paleontología. Sí, es cierto lo que dice. Cuéntanos. Tienes que contestar así como con Dora la exploradora, ¿eh? Sí, es cierto. Sí. Bueno, y luego, a Clemente Aranda Ledesma, para él y para todos aquellos que se acordaron que hoy es su cumpleaños, cumple 34. Puta, chavo. De tu edad, ¿eh? No, por favor, ¿qué hace? ¿36? Y para los comicyetos.com, que seguramente se acordarán de felicitarme en el episodio de hoy. Ah, no. Y no se preocupen por el golazo que acabo de meter en el podcast de ellos, también recomendaré el Friki Podcast. Eso. Ájale. Posdata, me acordé de ustedes cuando vi el carro de Disney en el desfile de las rosas. ¿Alguno de ustedes lo vio? Ay, güey. No. Estaba bien dormido yo. No, de hecho, yo lo vi, negativo. Pero vi la nota, pero ya después en el resumen del día en el noticiero de ESPN. Ahí vi la nota. Sí, estaba chido. Estaba chido el carro. Y luego, David Acevedo Pérez, feliz año para los semidioses y un saludo para mí y para mi amada esposa Fanny Rojas, que aunque no es fanática del Friki Podcast, me acepta como soy. Incluso con mi pasado del Conalep que me persigue. Excelente. ¿De veras? Se puede superar, amigo. Es un estigma. Se puede superar. No, no, pero ahí está escondido, güey. No. Qué pesadilla. Qué pesadilla, güey. Sí. Domingo Ramírez, él quiere su saludo y por fin alcanzó. Las semanas pasadas se me fue la convocatoria, ya ves, cabrón. Un saludo y mis mejores deseos para cada uno de ustedes y que sigan haciendo un grandioso programa. Iván, Arthur, Berna, un saludo desde la capital del imperio. Eric Chirrió Parker, saludos. Y de paso al Raúl Cejas, Manuel Bigotes, Beto Calvo, el profe Barba, Pati Pestaña, señor Barriga y la pupila Iris. La pupila Iris. ¿Quién es mi pupila? ¿Cómo se llama? Iris. Por cierto, un saludo a Berna que se está muriendo ahorita. Sí, carnal. Pues no sabemos exactamente, güey, pero se está muriendo. ¿Qué, un cuadro de gripa? Pues como él mismo dijo una vez. Que como gripa con chorrillo, ¿cómo era? Sí. Eso es horrible. A mí se me hace. Me han dicho. Dice. Ay, Gima me contó. ¿Te dicen gripa con chorrillo? No, no me pasa eso. Gima me contó. Nosotros Iván los Iván el gripa con chorrillo, sí, ya. Clash Cargo dijo, ¿qué dijo? ¿Qué? Chorrillo con comezón. Chorrillo con comezón, esa es la que estaba buscando. Ay, pero ya no salió otro mejor. Sí, ya. Bueno. Gripa con chorrillo. Y dijo Iván que así le decían a él. Sí, todo bueno. Esteban Reylander, él quiere a la de la foto envuelta para regalo. Y un saludo para Teo Puente. Es por la imagen que pusimos en el podcast del saludo. Que era esta. Hasta la piola con la que le hicieron la cirugía plástica. No. Bris Dallas Viola. Tacones, no. Y ves que, No. O sea, está tan apretada esa nariz que casi se le ve el nudo de piola porque se me hace que con el hilito ese quirúrgico no la detiene. No se armó, güey. No. Nota para la edición, cortar este pedazo. Y Muris Díaz, yo, el dador de enigmas. Y para ustedes también, compas, ya mañana entro a la chamba. Y grato será escucharlos en el trabajo. Por cierto, ¿qué regalos ñoños les trajo Santa? No, ya vas muy tarde. Sí, oye, pero eso del dador de enigmas es como que no sabes si vas a poder o no. Sí, no sabemos. A mí un Batman Daredevil y las cuatro tortugas ninja versión ochentera, que nunca tuvo de chiquito, entre otras cosillas. Ingeniero Carlos Guerrero, yo, saludos de Querétaro. Un excelente programa que saca a mi lado friki y sigan así por más programas. Gracias. Isaac Ramírez Castillo, saludos a todos. Muy feliz año y éxito en su proyecto. Que caigan más premios de periodismo, Pulitzer, Óscares, Globos de Oro y Noveles. Saludos de Tabasco. Este güey me cae bien. Uh-huh. Jesús Monroy. Barbero. Yo y para mi Ultrón esposa. Y doble, porque aunque Pablo Solís Montes de Oca se acordó por el grupo comiquero de Twitter, no nos enviaron saludos en la sección de cara del programa. ¿Cómo no? Sí los mandamos. No. ¿La vez pasada no? No. Y como comencé a escucharlo solo, no hubo saludo, mi Ultrón esposa no quiso escucharlos. Ah, ya ves, perdemos un fan. Se sintió. Sí. Gracias por otro año más de podcast. Deseo este año que inicia, sigan con tanta emoción y rinda frutos. Otro premio sería genial, la neta sí. Y gracias a Bernal Castañón por aceptarme como amigo facebookero. A ver si el Arthur me considera digno. Pues yo ya te dije, digo un montón de cosas. Sí, bien, no, muy gacho. Qué se va, qué chingada. Saludos. Enfrente me gustaría tenerlo. Y por detrás y todo. Saludos al eterno vigía del universo Gimatobosaurio, al señor dios estoico, a Iván Solo, a la voz que acaricia, sí, y a su exoltería tirana majestad Lord Tuétanos, feliz año, friki. Exoltería. Ay, cabrones. Juan Fran Muñoz Gómez, muchos saludos y los mejores deseos para este 2016 que arranca. Y para los que el Friki Podcast, que sigan recibiendo muchos reconocimientos, porque de verdad se ve que lo hacen con el corazón y con la panza llena, ¿no, amigo? Exactamente. Oye, nos hizo daño la rosca, estamos muy desataditos, ¿eh? No. Y que el Gima se siga tomando su enchur porque es muy necesario para su edad. Claro. Y para los demás, muy buena dotación de su crawl. Juan Ángel Muñoz, también. Saludos para mí y bendición del tío estoico. Además, quiero pedirle un milagro: que él, con su infinito poder, que hace posible lo imposible, que desvíe el paso de huracanes, sí, que logra que se callen los piporros. Espero sus favores para que este año el Cruz Azul sea campeón. No, está cabrón eso. No, mira. No, maestro. De que queda como semicampeón, ¿no? ¿Cómo se dice? Bicampeón, subcampeón. Sí, son los que siempre llegan a la semifinal, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Esos güeyes están a punto de cumplir su mayoría de edad sin ser campeones de liga. 18 años sin ser campeones de liga. Velo de esta manera. Vas al estadio, por ejemplo, tú, Pablo, date un día al estadio afuera. Todos los morrillos que ves ahí, menores de edad, jamás han visto campeones de equipo. Nunca, güey. No te preocupes. Cosa Alemania, que a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Alemania también se tardó que como 20 años en volver a ganar una copa y ahorita son tetracampeones. Tú no te preocupes, Kenan. Hay cosas peores, ¿eh? No te preocupes. Sí. Ah, no, sí. Feliz año y sigan haciéndonos a menos el regreso a casa. Quirito Oni, saludos señores para mi hermano Fabián Araiza, para Carlos Enrique Reyes, Papi Estoico, para Yemanauta, Lord Tuétanos, Arthur y a todos los que me faltan. Muy buen inicio de año, señores. Larga vida y que la fuerza los acompañe. Lucas Trinity, yo quiero el mío, güey. Ahí está, güey. Marcos Huerta, yo quiero un saludo. Marc Barrón, yo por favor. Nando Yamuaca, saludo para mí y para Teo Puente, que cometió blasfemia al sordearse en la ida a ver The Force Awakens en IMAX. Ah, eso es chocado. Ojaldra. Ojaldra. Perro Negro, un saludo y deseando que lo mejor en este año que comienza para todos en la mesa. Shaggy Grimm, un saludote del Friki Podcast. Viridiana Silva, a mí y a mi mareado Mario Manzanares. Saludos. Oye, Israel Bernardino Ramos, ruega por nosotros. También lo extrañé la semana pasada. Pues es que luego no alcanzan. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no nos has escuchado? O sea, ¿qué te acontece? Sí. Tu alma está congojada. Princesita Valeria y el padawan Santiago Patricio. Y tu novia de Hydra, ya eso no lo sabíamos. ¿Qué te pasa? Pero no lo vamos a decir porque no mando saludos. No. Ok. Bueno, edítalo. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Al Rimur, yo quiero mis saludos y la bendición del tío estoico para que este año sea chingón. Andrés Cruz Ortiz, yo quiero mi friki saludo y la primera bendición del 2016 del tío estoico. Un saludo a todo el staff. Camilo Arón, una bendición. Silla, por favor. Jael Estoico. Candy Tapia, yo quiero mi saludito y para no perder la costumbre, para mi Daniel Confi también. Quiero mi bendición del tío estoico con su dulce y sensual voz. Ay. Posdata, todos tienen una dulce y sensual voz. Posdata 2. No se metan con el sexy y sensual playboy millonario y machote de Tony Stark. ¿Qué vole? Team Capi. Liliana se encabrona, güey. Team Capi. ¿Cuál? ¿El güey ese? Sí. Wendy también está enamorado de ese cuate. Y lo dices así tan tranquilo, cabrón. Ve y rómpele su madre como los matos, güey. No me quita el sueño, güey. Ahí aplica lo mismo que le he dicho al Candelas. Para sus manos de ranchero, esa fruta está muy alta, güey. Así de fácil, maestro. Bien. Es de los míos. Bien trabajado. Joven. Chevo Simons, yo pido saludos y a la santa y máxima bendición del dios tigre vikingo estoico para poder empezar el año lo mejor posible. Daniel Chevchelios, tío estoico, la primera bendición del año. También quiero que me bendigas a cada uno de los integrantes del Friki Podcast. Que todos esos huecos oscuros queden llenos para impedir que se vuelvan a llenar de maldad. Les deseo un año lleno de éxitos, dios tigre vikingo, estoico de Fénix, rey de chocolate, con nariz de cacahuate, del último saco, hazte presente en la vida de los que han desviado su camino y que más acólitos se unan a esta fiesta, aunque pagana, pero fiesta. Claro que también quiero un saludo del chiquillo temido Durango, el jovenzuelo Gimasaurios Rex, dios fotógrafo, eterno vigía del universo y todavía mantenido de Liliana y Marianita, legión del tío estoico, yo soy Iván. ¡Qué ole! Hugo Poisot, sea Pitain. Saludos a todo el equipo del Friki Podcast y bendiciones del tío estoico. Y por supuesto, no puedo dejar pasar el momento para rogarle a su ilustrísima tenga misericordia y no deje ni un espacio sin cubrir de su blanca y espesa luz al acólito favorito Lord Tuétanos. Con el gran Cthulhu nos tenga todos en sus pensamientos. Isaac Márquez, saludos a todo el equipo del Friki Podcast y una bendición especial al tío estoico. No. Jorge ya no niega tus bendiciones. Tú que sabes lo que ha pasado en estos días. Ya no nos tenemos asco. Eso iba a decir. Que si puede hablar en... Ah, ahí te va. Y una petición especial al tío estoico. Que si puede hablar en arameo como el Cristo de Iztapalapa. Eli, Eli, la vas a bactamín. Concedido. Chale, mano. Juan Pablo Navarro Hernández, saludos de Pablos Máximos para los Friki Podcasters. Que los bendiga el tío estoico, también para todos los friki escuchas que animan al equipo a continuar cada semana. A mi esposa, a mi familia, a mi perro que me aguantan y a los que sobrevivieron el prolongado orgasmo de The Force Awakens. Toda la buena vibra para este 2016. Kaiser el Kent, este fin de año recibí la revelación y propósito de mi vida: fundar el movimiento antistequiano de los últimos días. Seré la Inquisición de los acólitos y herejes del tío estoico, del Chabelo Eterno de Durango y por la fallida resurrección de Porfirio Díaz, Carlos, Gima y Jorge en ese orden. ¡Qué mole! Y sus demás lacayos cochinos, modeleros, coleccionistas y ñoños. Después de haber dicho todo esto, mándenme sus saludos y bendiciones, no sean gachos. Ramón L. Morales, yo y mis best wishes, o sea, en inglés bostoniano, best wishes. Lord Tuétanos, para el grupo completo Friki Podcast, y espero que este 2016 la sabiduría friki se expanda por el mundo entero, así como la espesa luz de estoico se derrame sobre el cuerpo inocente y puro del Candela. Saludos. Me agrada sobre todo lo de puro e inocente. Puro. Porque soy puro e inocente. Yayo García, yo quiero saludos y la bendición del tío estoico. Excelente inicio de año. Y también un especial saludo para Cristian Sánchez Pérez, que por ahí la vez pasada se nos pasó entre los saludos y no lo mencionamos. Y pues me mandó un mensaje haciendo nada de pedo, güey, que por qué no lo mencionábamos. Entonces, güey, ahí está. Sí, pues saludos a la onda. Pero, sí. No, Jorge está, se le va la está, onda. Sí, claro. Pues, ¿a quién más? Nosotros. ¿Quién? No, no. Está bien. Él, como Hikaru Zulu de la nave, ya le dijeron alguna vez, eres responsable de eso, maestro. Sí, sí. Así que sin llorar. Y este. Ojeta. A ver, ahora sí. Primero la canción oficial de nuestra iglesia, hermanos. Sí, va a haber, ¿verdad? Sí, ya. Ahora sí, hermanos, regocijaos por este nuevo año que va a ser de pura aventura para nuestra iglesia. En este día les voy a mandar primero toda mi blanca y espesa luz en una bendición multitudinaria a todos y todas ustedes. Y ahora les dictaré el primer mandato de las leyes del estoico. La sabiduría que me ha acompañado por años y dice así. Hermanos, escuchen. No hagan mañana lo que puedan hacer pasado mañana. Así está escrito y así se hará. Adelante, Candelas. Amén, hermanos, amén. Qué buenas letanías se avientan estos güeyes, ¿eh? Sí, no, no. Todas unas horas. Esos saludos, muy bien. Sí, ¿eh? Sí. Bien trabajado. De hecho, por ahí luego nos mandan mensajes de mándame saludos y tal, pero por ejemplo nos los ponen en las cuentas el viernes, el sábado, el domingo. Entonces, no. Sí, no sean hojaldras. Todos los lunes a las 11 de la mañana aproximadamente, tiempo el centro de México, publicamos ahí en el... Sí, es que nos escuchan de Colombia, nos escuchan de Perú. Gracias, Lupita. Sí. Publicamos el mensaje precisamente de los saludos. Saludos. Como una manera precisamente de recopilar todos de una forma más fácil y que no se nos pasen. Entonces, no sean ojetes, no me los pongan desde el jueves, miércoles, etcétera, porque la neta sí, corren el riesgo de que se me pasen. Entonces, ya saben. Pues perdón. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque pues comenzamos el año y comenzamos con noticias. Y en la sección de gracias al gran Cthulhu, pues una maravilla ha sucedido. En resumen, Dimension Films perdió los derechos de los filmes de Halloween. Eso es bueno o malo. Eso es bueno. Buenísimo. O malo. ¿Sí? ¿Por qué? Buenísimo. Porque lo van a volver a sacar. Estaba haciendo puras porquerías. Ah, qué bueno. De hecho, estos derechos los había tenido por las pasadas dos décadas, pero pues ya se la peló. La razón, pues, es porque no ha logrado producir un nuevo filme para conservarlos. Si recordamos, ya tiene un rato que quieren hacer filmes como el de Halloween 3D, Halloween The Next Chapter, e incluso hasta otro reboot, sí, otro, llamado Halloween Returns, y cosas así igual de repugnantes, pero que pues por una u otra situación no ha logrado concretar. Alabado sea el Cthulhu. Ahora, la propiedad anda en miras, obviamente, de otros estudios como Miramax, New Line Cinema, pero puede ser que al final se una a la Paramount, pues ellos, como quiera, ya tienen los derechos de otras propiedades similares. Paramount ya tiene Viernes 13, Texas Chain Massacre, Pesadilla en la Calle del Infierno, así que pues quedaría bien entre el tipo ahora de sí, películas. Un 2x2, weón. Pueden hacer un... Sí, el... Todos contra todos, güey. El todos contra todos, el... Y sin ropa. Leatherface, ay, cabrón. Leatherface con Jason. Y luego en el otro mando que Michael Myers y Freddy Krueger. Freddy. Sí, ah, sí se lo chinga. Y aquellos dos güeyes están babosos. Y en su sección de los milagros de Cthulhu, no solo se perdieron los derechos de Halloween, hay otra propiedad que sufrió similar suerte, pero que en este caso regresa a su propietario original. Y en este caso nos referimos al personaje de cómics de Taskmaster. Ese te debe sonar a ti, Carlos. Pablo. Sí. Que regresa a Marvel. Este personaje es un muy buen villano que no tiene en sí super fuerza o algo similar. Él, con lo que cuenta, es una memoria fotográfica de los reflejos, lo que le permite copiar instantáneamente las habilidades físicas de quien él desee. Esto le permite ser extraordinariamente hábil y un oponente realmente de temer, a poder instantáneamente adaptarse y adquirir los movimientos de sus rivales. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque al haberlos perdido la 20th Century Fox, ahora Marvel lo puede emplear, por ejemplo, en sus series o en su universo cinematográfico, y sería un buen personaje, por ejemplo, de los secundarios. Sí, de hecho, para quien no lo ubican, es un personaje que tiene una capucha de color blanco, el traje es de más o menos un color azul, tiene botas color naranja, y bueno, la máscara principal tiene, digamos, una calavera, podemos decirlo así. Entonces ha participado con muchos personajes, con Spider-Man. De hecho, porta un escudo porque, bueno, obviamente copió las habilidades de Capitán América. Y en los cómics, cuando Capitán América dejó de ser lacayo Estados Unidos dejó el manto del Capitán América, y contrataron a alguien más. Taskmaster fue quien entrenó al nuevo Capitán América. Entonces, la verdad, sí tiene bastante nivel. Y durante un tiempo fue, digamos, héroe. Y también fue encargado de la academia de los superhéroes. Sí, Edu, bueno. Y en otra de vampiros de verdad, ya en alguna ocasión hemos comentado de las facilidades y atención que Lucasfilms nos da a los fans para poder jugar en su caja de arena y así mantener viva la franquicia. Y en el polo opuesto tenemos, por ejemplo, a la Paramount, que en lugar de alentar a los fans de Star Trek, pareciera que les gusta amedrentarlos y alejarlos. Bueno, pues un nuevo nivel de bajeza se ha presentado esta vez. Pues hay una producción fanfilm que está trabajando en una precuela de Star Trek llamada Star Trek Axanar, y esta ha sido demandada por la Paramount. El problema, si no es suficiente con la demanda, es que la han hecho con toda la alevosía, pues nunca le advirtieron a la producción de que desistieran o que llegaran a un acuerdo. Simplemente se los violaron en frío con la demanda. Ay, güey. De hecho, como su productor comenta, Alec Peters, ellos se enteraron de que estaban siendo demandados por los medios antes de que siquiera hubiera un medio legal correspondiente que les llegara el aviso. Güey. No mames. El pedo, pues ya saben, va por parte de la Paramount, que dice que están infringiendo sus derechos de autor. Y el proyecto, de acuerdo con Peters, busca hacer una historia fan film, el cual, citando a la propia CBS, han recibido siempre con buenos términos. Pero como ahora es Star Trek, pues esponjaron. Lo clavado es la manera con lo que están realizando los abogánsters de la Paramount por la espalda y sin advertencia. Shh, no mames. Está triste porque la verdad los fans de Star Trek son bastante, digamos, hardcore. Sí. Y ellos sí, realmente no permiten que nada salga así, digamos, del canon de la serie de Star Trek. Así que, digamos, aunque sea fanfilm, digamos que va a estar 100%, digamos, centrado y justificado, por ejemplo, en el universo de Star Trek. O sea, es una lástima que proyectos que realmente esto, por parte de los fans, también si los fans, si ven que algo no se apega al canon, o sea, ellos mismos lo destrozan. Sí, por ejemplo, la última serie, la de Enterprise, a muchos fans de Star Trek no les gustó. Porque consideraban que no era tan canon ni la triturada. O sea, sí son muy, muy, muy fieles al canon de Star Trek. Ahora, es una lástima también porque pues este es un proyecto financiado por los fans. No tiene la intención ni de cerca de competir ni ser un proyecto de lucro. Es un fanfilm. Y que se le avienten hacia la yugular de esta manera, pues la verdad es algo desproporcionado y mal pedo. O sea, no, y muy se están quemando gachos. Sí, sí, no mamen. Y peor aún que este es el año, el 50 aniversario de Star Trek. No, entonces, es que no se van a echar una banda encima. O sea, simplemente los que no somos fans de Star Trek o bueno de algo que tenga que ver con el universo, nos vamos a sentir identificados con eso, y a la hora de hacerle un montón se va a poner gachote. Sí, es muy pendejo lo que hicieron. Bueno, y en la sección a donde ningún friki ha llegado antes. Ay, güey. Ay, papá. Continuando ya que estamos con Star Trek, no hay que olvidar que este año, como les comenté, marca el 50 aniversario de la franquicia. Y no es nada para hacer de menos. Con tal motivo ya comienzan a salir muestras de los festejos y cosas que se van a estar llevando a cabo. En este caso, el Servicio Postal de Estados Unidos ha anunciado una edición especial de estampillas que le rendirán homenaje a la aventura espacial de la obra de Gene Roddenberry, con las imágenes del Enterprise, el saludo vulcano, el símbolo de la flota estelar y el teleporter. Aún no hay una fecha exacta para su salida al público, pero en estos meses pues ya lo van a estar sacando, así que están chidas, están padres. Es similar a lo que hicieron con las de Star Wars, ¿se acuerdan? Que salió un set de las estampillas de Star Wars por el 30 aniversario. Me acuerdo de las de Batman. Pues también lo han hecho. Que las vi y no las quise comprar. Sí, no, estas están chidas. Entonces, bueno, si son fans de Star Trek, pues es un item must. Y en la sección de Asústame Panteón, ya salió información sobre la secuela a la película de Conjuro, donde seguimos un nuevo caso de Ed y Lorraine Warren, protagonizados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes viajan a Londres, donde estudiarán el caso de la familia Hodgson, que es uno de los casos más documentados en la historia de lo paranormal en el mundo. Lo interesante en esta secuela es que regresan sus escritores de la primera parte. Ah, qué bien. El director, James Wan, y los escritores Carey y Chad Haynes, que pues esto ayuda a que tenga pues solidez el proyecto, se mantenga, porque luego ya ves, por ejemplo, lo que pasó con esta de Annabelle, que la cagaron mal. Pedo. Fíjate, cuando salió precisamente la de Annabelle, dije, qué tontos. teniendo dos potenciales, por así decirlo, superhéroes paranormales, que por sí mismos eran carismáticos los dos. Con potencial. Y que en ese momento, en esa película, adquirió una nueva habilidad el esposo, ya ves que hizo el exorcismo. Dije, ¿cómo no explotaron eso? Tan fácil que era simplemente transportarlos a otro caso que les llamaran de que, ay, me queda totalmente amurgada, hasta ahí se debe de haber terminado y ya, ¿no? Porque se da que ellos ya me han vivido muchas experiencias. Y venían más o simplemente sacar unas anteriores. O sea, ¿cómo se fueron por el lado de la pinche muñeca fea? Fea arrumbada, ¿no? Fea chida. Y ya, pero qué bueno que lo están haciendo de esa manera. Y es que pues era lógico. Pues, sí, para ese lado daba. Ahora, El Conjuro 2, que se llama The Enfield Poltergeist, llega a los cines el 10 de junio de este año. Y al rato platicamos de eso. Ah, ya voy a preguntar, muy bien. Y en la sección de Se organizan bodas en Westeros, recientemente el gordito mata personajes de George R.R. Martin comentó que el retraso que está teniendo su sexta parte de la novela de Winds of Winter de Game of Thrones, y pues él lo atribuye básicamente a las distracciones, y en sí dice textualmente: no hay que culpar que tenga bloqueo del escritor, sino más bien a la distracción. En los últimos años, todo el trabajo que he estado haciendo crea problemas, porque crea distracciones. Porque pues los libros son tan populares y continuamente tengo entrevistas de manera constante. Tengo además planes de viaje. Es como si de repente me invitan a viajar a África del Sur o a Dubái, y pues ¿quién está para pasar un viaje gratis a Dubái, verdad? Pues sí. No escribo cuando viajo. No escribo en habitaciones de hotel. No escribo en los aviones. Realmente tengo que estar en mi casa, tranquilo, para poder escribir. En Chihuahua. Durante la mayor parte de mi vida, nadie me había molestado. Pero ahora todo el mundo me molesta todos los días. Tengo ayudantes y subordinados cuyo trabajo principal es hacer que las personas no me molesten para que yo realmente me pueda poner a escribir. Huevón, cabrón. En resumen, entrevistas como la que le hicieron son las que no lo dejan concentrarse, ¿verdad? Pero luego agrega: pues hay malas noticias. No había pasado ni una semana de este primer comunicado cuando el sábado George R.R. Martin publicaba en su blog algo que temíamos. Y es que no ha terminado su sexto libro. Y no lo va a terminar a tiempo para el estreno de la temporada. Es más, va más allá con lo obvio y comenta que por primera vez los fans de la serie tendremos algunos spoilers de lo que sucede en las novelas. Pero complementa de que pues, habrán también cosas que sean diferentes dado que se han separado las tramas en algunas líneas argumentales. Así que pues sin llorar. De cierta manera, está bien que no haya terminado el libro. ¿Tú cómo ves, Iván? Que no sea huevón. De tanta gente que estuve diciendo, ay, los spoilers. Sí, porque va a ser, ay, ahora sí no va a ser, chido, va a ser nuevo para está todos. Igual que los libros, sí, está mejor así. Sí, pues sí, pero lo que está mal son los argumentos. Decía el Arqui Saldaña, el artista debe de hacerlo, el 10% es inspiración y el 90% transpiración. O sea, un artista prolífico es aquel que se la pasa trabajando. Un artista mediocre es el que dice, no, es que no me he inspirado. O sea, se debe de ser disciplinado en todo, incluidos los procesos creativos. Es horrible y estresante cuando lo que te relaja, si en mi caso las artes plásticas, cuando lo que te relaja es una obligación que tienes que terminar en determinada tiempo, que te está contando un tiempo. Gracias. Pero pues ni modo, o sea, también por otro lado, pues es un placer que puedas obtener ingresos de eso. Entonces, pues te tienes que ajustar y cumplir a cabalidad y decir, no, es que lo que pasa es que todo me molesta. Sí, y yo necesito estar tranquilo y todo. Y no, pues no se trata de eso. Sí, aparte es diferente que tú digas, bueno, es que tengo que hacer, por ejemplo, una restauración. Sabes que tienes que entregarla para el día de las fiestas de la ciudad, porque ya sabes que ese día se corta el listón, ¿verdad? Ajá. Bueno, y tienes que trabajar sobre ese tiempo, ¿no? Es no una marcha forzada precisamente. A veces sí, típico gobierno, ¿no? Ya ahorita, güey. Sí. Bueno, pero no necesariamente lo haces cuando tienes que trabajar, güey. Por ejemplo, tú puedes estar jugueteando en tu oficina con palitos o plastilina o colores o una acuarela digital, lo que sea, y hacer y desahogarte. Y, sí, exactamente. O sea, pero no necesitas, no lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, sino porque lo quieres. Es el proceso creativo. Exactamente. Y si se tiene un compromiso adquirido, se tiene que cumplir, te guste o no, vayas en el avión, esto es un hotel donde estás. Y conozco a muchos que lamentablemente su proceso creativo es ese. Solamente cuando hay un encargo que tienen que pagar, sí, o algo, y sobre eso pues a ver qué hago, y lo más fácil que hacen ellos es copiar. Ay, sí, ven, muy tristes. No, sí, esto, hay, wey, muchos así. Lamentablemente, güey. Sí, no, y George R.R. Martin la verdad es que es un escritor que él mismo lo reconoce que su proceso es lento. O sea, él sí se lleva tiempo porque no solamente termina los capítulos, sino los reescribe, los reestructura, avanza en la historia. Él escribe mucho, ¿sabes cómo? Como Tolkien, güey. Uh-huh. Entonces le da muchas repasadas y lo va puliendo y puliendo y puliendo. No por nada sus libros son maravillosos, güey. O sea, son una joya cada libro, pero es precisamente por el mismo proceso que él lleva. Entonces, el estar ahorita ya contratiempo con la serie sí le está generando estrés y evidentemente pues también está tronando. Ah, pero no, bueno. Y aparte, fíjate, lo que acabas de decir, eso es clave para entender el por qué toma esa posición. Leonardo da Vinci, maestro, tiene poca obra porque él hacía eso. Se la pasaba retocando y muchas veces repintando. Le han hecho estudios a sus Madonas, a sus monillas. Y resulta que incluso se ve el cambio de posición de cabeza, de que no le convencía. Uh-huh. En cambio, Bernini no se andaba con mamadas. Por eso Da Vinci no era escultor, porque era indecisón. Y Bernini llegaba, atacaba el mármol y sacaba una y otra y otra y vámonos. Como te diría. Simplemente todo el pinche Vaticano, todas las esculturas, el 90% son de Bernini. Entonces es increíble la cantidad de obra que produjo, pero él era decidido. Y él no se lo comía el estrés. Como siempre estaba al 100, él vivía para trabajar. ¿Sabes de cuenta que él no tenía tiempo de preocuparse? Y sí, Da Vinci era muy preocupón y paranoico. Le debe de pasar algo similar. Sí. Son temperamentos de artistas los dos, ¿verdad? Claro. Bueno, y en la sección de ¿a quién vas a llamar? Oye, vi un pedazo del corto. Qué lamentable situación, ¿eh? Ah, yo no lo he visto. Qué lamentable situación. Ya sacaron... Y no sé si es un corto oficial, pero son las que tú pusiste en las fotografías en algunas escenas con su equipo y sale el personaje ¿cómo se llama? Un ex cazafantasma que me cae bien gordo, el de la marmota. Bill Murray. Ah, Bill Murray. Ese güey. Uh-huh. Sí, cae gordo el güey, ¿verdad? No. Fíjate qué tristeza. Pues sí, las Ghostbusters aún viven y nos lo recordaron con una imagen nueva de producción y algunos detalles sobre la trama, donde comentan que tendremos a los criminales muertos de toda la era rondando ahora por Nueva York, desde piratas, revolucionarios, gángsters, asesinos, etcétera, etcétera, y hasta el conserje de la escuela, que se adueñan de la ciudad. Las Ghostbusters estarán en pantalla el 15 de julio de este año. Y si no, 8, 14, 15, 16. A temblar, señores. Sí, no. No, para crónica nada. Crónica de una muerte anunciada. Sí. Y en la sección de Érase una vez... Sí. Hubo un momento en que Leonardo DiCaprio estuvo a punto de formar parte de varias películas que de haberlo hecho, no sé cómo habrían resultado, pero en algún punto de su carrera, él estuvo cerquitas de haber interpretado a Anakin Skywalker. No manches. No mames. ¿Eh? No le hubiera quedado. No, pues no, se ve como niña. No, pues se ve niña, güey. Así sí, mero. Sí, y es carita de nena. Sí. Que ya ves que a mí también me cae gorila el güey ese. Que sí, la otra también me da hasta reputo, pero así mero, incluso tuvo una reunión con The Maker. Pero a sus propias palabras comentó: no creo que estuviera preparado para algo así. Simplemente no me sentía listo. Y de allí se fue el papel a Hayden Christensen. Pues ya ves que hubo también, por ejemplo, para Mace Windu fue este Tupac. Sí. Y luego para... A ver, espérate. Para el maestro Windu iba a ser... ¿Quién? Tupac. El rapero Tupac. Ah, chingado. Tupac Shakur. Sí, señor. No se puede, ya estaba muerto. No, pero en aquella época todavía no. O sea, él iba a audicionar y en esos momentos fue cuando lo... Tronaron. Lo tronaron. Le dijeron que no, Ibai. Ah, fue en el 96, por ahí cuando lo tronaron, ¿no? No, pero no le quedaba. Pues, al Dr. Dre todavía. Por lo menos se formó, güey. Y luego también el Jar Jar Binks, Michael Jackson. Michael Jackson. Sí, pero con prostéticos. Y bueno, que quería enseñarle el lado oscuro a la Ana. A la Ana. Vente a la bodeguita, Carlos. No me acuerdo. Y otro papel que le fue ofrecido en algún momento fue el de Peter Parker para la película que estaba haciendo James Cameron. Sí, a él sí le quedaba junto con el otro. Pues casi agarró uno igual, cabrón. Ahora, Peter Parker de DiCaprio. Bueno. Y no es el único. Ya también se supo que estuvo considerado para interpretar a Robin en el filme de Joel Schumacher de Batman Forever. No, pues ese sí, de todas maneras hubiera sido. Sí, no pasa nada. Nadie se hubiera acordado. Las buenas que hubiera hecho, quién sabe qué hubiera pasado. Pero esa que fue mala, de todas maneras, hubiera sido mala. Gracias. Bye. Y en la media hora de la de... ¿cómo se llama? The Revenant. Que sale con el oso y le da el Oscar al oso. Ah, sí. Oye, como, ¿no? Como la inerte barra de carbón número 5. Híjole, ya. La tengo. Ahí estrenó en octubre anticipado esa. Iban a pasar la biografía de la barra. La de los las Ghostbusters va a ver. Estrenó en octubre anticipado. ¿Por qué no vamos a ir, verdad? No, mames. Se me hace que ni la van a traer. Ahorita que lleguemos esa parte, van a ver y se van a reír. Ahora, Jimmy, con el traje del Imperial. No. Y en la sección de ¿qué huele qué? Si bien ya sabemos que tendremos la nueva secuela de Jason Bourne 12 años después de la última, protagonizada por Matt Damon y dirigida nuevamente por Paul Greengrass, la trama ha sido un misterio. Pero ya tenemos una foto muy X, por cierto, pero algunos puntos claves de la trama en general que comentan que encontramos a Jason en un lugar oscuro y torturado. ¿Qué hubo? Lo tienes en un lugar oscuro y torturado. O sea, después de la... De la última de él. Hizo tres. Y luego el otro día que fuimos al... ¿Cómo? Bueno, el otro día, ayer, que fuimos al... Ahí donde rentan películas. Sí. Ahí hay una que se llama igual, pero es otro personaje. Sí, es aquí. No, nada que me olvida. La haz de cuenta que nunca pasó. ¿Es como la 4? Sí. No mames, güey. Es que quisieron revitalizar la franquicia con otro actor, otro personaje, sacarlo ahí, pero no, fue un asco. Sí, no. Y esta que estás diciendo es con el mismo Bob. Exactamente, regresa él. Ahora ocupado por la guerra cibernética, problemas económicos y derechos civiles. Veamos pues qué más hay. Hasta que no salga un trailer. Están chidas esas. Sí, está chida. Están padres. A ver. La tienda que decía Jima es Blockbuster, que ya está cerrando, que está vendiendo sus Blu-rays en 30 pesos. Oye, y DVDs en 9. Y eso que yo llegué muy tarde, ¿verdad, Pablo? ¿Qué hora fuimos? Como a las 7. ¿Y los DVDs a cuánto? A 9 pesos estaban. No, un festín, ¿eh? Y eso que llegamos tardísimo. Hasta le digo a Iván cuando fuimos a como buitres, güey. Le digo, hasta me siento mal, güey. Que sacamos. O sea, Blu-rays de 3 en 30 pesos. Dices, no manches. Y bueno. Sí, no, bueno, pues todo lo de catálogo. Blu-ray 30 pesos. Y bien cuidadas. Sí. Es que el Blu-ray ya casi no se hace nada. Bueno, y en la sección de ya se armaron los madrazos, una de las cosas los que putazos. Le dio tanto éxito a The Force Awakens fue su secrecía, pues nadie sabía realmente ni madres de la trama, ni se logró filtrar nada. Esto hace que pues pensemos seriamente sobre algo que ya habíamos comentado alguna vez, de que son los mismos estudios los que facilitan estas filtraciones en su gran medida para de alguna manera generar interés en sus filmes. Así pues, ahora misteriosamente se filtra un review de alguien que ya vio el filme de Batman v Superman Dawn of Justice y suelta la sopa sobre un personaje secundario de la trama, y es el personaje que interpreta Jenna Malone. Si recordamos, se rumoraba que podría ser Robin, tras aparecer misteriosamente, según esto, a saludar a su amigo y director Scott Snyder. ¿Se acuerdan que en algún momento en algún programa lo platicamos? No, bueno, recuerdo perfectamente. ¿Jenna Malone, la que sale en Juegos del Hambre? No, sí, en Juegos del Hambre y en la de Sucker Punch. Ah, ok, ya. Bueno, pues nadie les creyó, por cierto, que nada más iba a saludar. Aquí Gemma pregunta por qué es mujer. Pues es que en The Dark Knight Returns Robin es mujer. Sí. Qué original. Nada, ¿no? Pendejo el güey, güey. No, nada, pendejo. Ahí sí demuestra que no es marica, güey. No. No le ronca el zapillo. Bueno, la pues. La avenida del murciélago. Jenna Malone va a estar interpretando a Bárbara Gordon. Y va a estar en su silla de ruedas. Como oráculo, ¿eh? Sí, tal. Ya voy a comprarme. Tal y como sucediera en The Killing Joke, donde el Joker la deja lisiada tras haber abusado de ella. Otro que se supo ya que sale en el filme es Jimmy Olsen, que también terminó con lesiones después del enfrentamiento de Superman también contra Zod en Metrópolis. ¿Se le echó el guasón o qué? ¿Eh? También. Toma la barbón. ¿Qué ole, güey? Lo hizo y paz. Perdón. Sí. Bueno, es que de hecho le dispara la columna después ya. Me abusa de ella. Y luego ya se lo echó. Fíjate, mejor le disparó y luego también. Para que no corra. Para que no corra. Y hay comentario políticamente incorrecto de la semana, patrocinado por Enchur. Y en la sección de llegó la hora chingüengüenchona. Ya tuvimos imágenes del Doctor Strange con Benedict Cumberbatch, y esto nos trajo también descripciones de varios de los personajes que veremos en el filme, como el interpretado por Shewell. Ay, güey, ¿cómo se pronuncia esta madre? Bueno, el negro, que será el Barón Mordo, y que acorde con la trama, no sabremos bien si es un aliado o un enemigo, según sus propios fines. También ya tenemos que el villano del filme será interpretado por Matt Mikkelsen, pero aún no sabemos qué villano será. Por ahí andaba el rumor de que iba a ser un Mephisto, pero todavía no se sabe. Además tenemos a la actriz Tilda Swinton, que interpreta a The Ancient One, que es el mentor de Strange. Y aunque el personaje originalmente se visualizaba como un hombre anciano de descendencia oriental, Tilda Swinton pues tiene esa habilidad de hacer el personaje algo mucho más complejo e interesante. Otra cosa que se dio a conocer es que en efecto el Doctor Strange tendrá posesión de una de las piedras del infinito, en este caso la piedra del tiempo, y veremos también al ojo de Agamotto, que por cierto tuvimos un vistazo rápido en la bóveda de Odín en Thor. También posee su clásica capa roja, que tiene poderes para volar, pero no como Superman. Esta actúa como si tuviera su propia conciencia. Puede crear escudos con haces de luz y usarlos también como armas. Puede crear portales y pues suena chido. Y de hecho las fotos se veían bastante chidas. Y la que nos falta es la actriz Rachel McAdams, que interpreta a una colega cirujana que después de que Strange se convierte en el Mago Supremo, lo conecta y sirve como ancla para su humanidad. ¡Qué loco! Suena bien, güey, esa. Doctor Strange, ¿cuál es el origen de ese Doctor Strange? Doctor Strange era un cirujano muy famoso, muy perro, pero era bastante, pues, presumidón, engreído, etcétera. Tiene un accidente automovilístico y queda dañado permanentemente de las manos y ya no puede ejercer cirugía. Deja tú la cirugía, sí, cabrón, no mames. Y a sacarle borra al colchón. Es correcto. Se deprime, se va a X y Z, pues termina siendo en un viaje por el Tíbet y termina siendo pupilo de The Ancient One, que lo enseña por las artes mágicas. Ay, es un personaje. Es un mago, pues. Sí, es un mago. Es un personaje muy chido de Marvel, de hecho. Ese actor que le pusieron, Benedict Cumberbatch, que es el que sale en Star Trek, ¿verdad? Sí, es Khan. Es Khan, exactamente. Ajá. ¿Sí le queda? Sí, sí. La digo, no porque sea de tu tipo, o sea, realmente no. Le queda, güey. Sí, no, sí, sí le no queda. No te vayas porque es de ojo azul y no, nada. No. No, sí, sí, sí le queda. Y Benedict Cumberbatch es un muy perro actor. Y su traje se ve muy chico, los colores se ven bien perros. Dije, ah, güey. Sí, se lo tomaron como los cómics. Sí, la verdad sí se ve mucho. O sea, esperamos grandes cosas. Sí, promete bien. Bastante. Adelante. Y en la sección de No Veo Claro, salieron ya imágenes promocionales de la segunda temporada de Daredevil. donde vemos a Punisher y a Elektra, interpretados por John Bertrand como Frank Castle, un brutal vigilante que tiene las mismas metas de Daredevil, solo que este sí se lo chinga de veras. Y la actriz Elodie Young como Elektra, que sin duda, pues sí le da un aire de misterio y pues se ve simpaticísima también. El rumor va de que se estrene el mismo día que Batman v Superman, el 25 de marzo. ¿Tiene que moverla? Sí, o sea, como que les quieren dar su chingacito. A ver, ahí te va. A la sorda, en tele. Y en la sección de la cajita de cartón, bienvenidos a Manpower. Esa está chida. Kenneth Branagh y Tom Hardy de Dark Knight Rises están en la mira para el nuevo proyecto del director Christopher Nolan, que está basada en una historia sobre la evacuación de las tropas aliadas en las costas de Dunkirk en la Segunda Guerra Mundial. Suena chido. Ahora, esta no sé si sea buena o mala, pero el actor Christopher Waltz firmó para aparecer nuevamente en Bond 25 y Bond 26, pero solo bajo una muy grande condición: que esté en ellas Daniel Craig. Ay, sí. Si amigui, amigui. Chulo, no. Amigui, amigui. Ahora, ¿quién es ese güey? ¿Daniel Craig? No, el otro. Ah, Christopher Waltz, el que la hace de malo, el malo de la de Spectre. El que Pablo Cotorreo, que se lo chingaron de dos disparos. ¿El ojo virolo? Ese mero. Ese mero. Bueno, okay. Ahora sí recordamos, Craig ya no quiere seguir interpretando a Bond y se la pasó de llorón mamón toda la promoción de Spectre. Pero por contrato aún le queda otro filme. Así que pues en una de esas lo amarran y pues para otro filme que protagonice. Y ya os quedarían entonces, dos. La que sigue es buena, ¿verdad? Porque dice que es una buena y una mala. Sí, normalmente están haciendo una buena, una mala, una buena, una mala. Entonces esta toca buena. La buena. Ahora, el actor Dan Boyer, que pues puede haber sido el que obtuvo el papel para Hal Jordan para interpretar a Green Lantern. El güey es así como que esos desconocidos en cine, pero tiene mucha trayectoria en teatro. Ajá. Y pues sí, da el gatazo de Hal Jordan. Igual una de esas. Ahora, ¿cómo se llama el güey? Dan, D-A-N, Boyer. Dan. Sí, porque quiere. Yo no lo conozco. Dan Amboyer. A ver, Iván, ¿es de tu tipo? No, es como de Jorge, pues se le da el tiro al Capi. Sí, tiene ese tipo de Jorge. Pues ya no le queda dejar Jordan, ¿no? No, sí. Pinche tú. Bueno. Pues sí, pudiera ser. Pero Hal Jordan era el. El güerillo, sí. No, veras. No, ese sí, era el Landis Scott, güey. No. Hal Jordan era de las entradas canosas, ¿no? Sí. Sí, ese es Hal Jordan. Ah, sí, güey. Sí. ¿Sí? Pues en realidad estoy inventando, güey, yo no sé qué. No, si el rubio, él era Alan Scott. El que todo. Y luego Hal Jordan, y luego ya el otro chavo después de que este se volvió el monigote paralaje, no sé cómo se llamaba. Zapillo, ¿no? A lo mejor no de la AMB. Pues antes era Ryan Reynolds, güey. Pues. Güey, que no pueden mejorar. Es de ese. Mira. Ve. No. O sea, dime, por ejemplo, esta foto, güey. No, pues sí se ve esta puño. Foto, güey. Ya, cabrón, está como bueno, pijamada de quinceañeras, güey. No. Todos ahí viendo fotos de muchachos y míralo aquí. Si viene Liliana en estos momentos, no sabemos explicarle eso. A Jorge se le está cayendo la baba. Bueno. Esa es una buena de los malentendidos, güey. Sí, no. Mark Hamill. Espérate, te voy a platicar, espera. A ver si tú alguna vez la escuchaste, Pablo. Hablando sobre los malentendidos, fíjense, es padrísima. ¿La vez que nos encontraron con los pantalones abajo? Va por ese estilo, güey. Está el granjero ordeñando la vaca. ¿La has escuchado? Ya, dime, güey. Okay. Está el granjero ordeñando la vaca, ¿sí? Entonces se pone atrás de la vaca, le empieza a jalar las... Ubres. Y la cola está... Bum, bum, bum. Y este güey, ay, cabrón. Entonces se para el granjero... Se quita el cinturón para amarrar la cola a la pata y se le cae el pantalón, güey. Y en eso entra la esposa, güey. Explícale que no está haciendo eso, güey. Por más que quieras, la señora va a pensar otra cosa. Es un malentendido, güey. Y de ahí no vas a salir, güey. Peligrosísimos, güey. Adelante, güey. Bueno, la otra, Mark Hamill va a estar en las Tortugas Mutantes Ninja... Las Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, leí eso, pero no supe de qué. En la serie animada de Nickelodeon, la que está chida. Ahora va a doblar. Chida. Sí, va a ser un personaje ahí dentro de la serie animada. ¿Y no sabes cuál es? Sí mencionaron, pero la neta no le cansé la palabra. Ese güey se le ha pasado padre, ¿verdad? Sí, él sí ha hecho carrera, sobre todo mucho en doblaje. O sea, es el Joker, él. Sí, es el Joker. Y en discreto, la de los 90. Sin andar en pendeja. Sí. Entonces, esa es una buena adición a la serie. No es un buen actor, ¿verdad? No, la neta no es muy buena. Pero se lo ha pasado chido. Pues lo único que tienes es Star Wars. Sí. Bueno, y luego Michael Bay confirma que estará el cabrón en los Transformers 5, güey. Sigue la mata dando. No. Y se quejan de que Star Wars es un remake. No, bueno, y es oficial. Sí, la voy a ir a ver. El director Ryan Coogler, quien acaba de dirigir el filme de Creed, ahora se encargará de dirigir también Black Panther para Marvel. Ah, Black Panther. Fíjate que la de Creed. La de Creed tuvo muy, muy buenas críticas. Y esa todavía no llega aquí en México. Y a ver cuándo se les ocurre. Pero tuvo muy buenas críticas. Entonces, a ver, si me gustan a mí las de Rocky. Entonces, pues a ver. Bueno. Nunca he visto. No, ¿qué? No. No mames, güey. No, están en Netflix, güey. Velas, no mames, cabrón. No. Yo nunca he visto cuáles. Te los presto, las de Rocky. Las de Rocky. Anda, no mames, güey. No, yo tampoco. No. No, yo sí he visto la 1. Sí. Y luego la de Iván Draco o Drago, sí, ¿cómo 4, se llamaba? La 4. Y eso nomás la mitad con el discurso ese nacionalista. Y no mames. De la pelea del final, que es lo chido. La final con un negrito de chorros agringados. Ah, yo no con Mr. T. ¿La 1 o la 2? Porque la 3 es con Mr. T. Ah, esa vi el final nada más. No. ¿Eh? No, ¿la 2 no, contra quién era? Contra Apollo Creed. La 1 y la 2 es contra. Ajá. Contra Apollo Creed. Son las 2. No manches. Bueno, y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Sí. Al igual que como la Paramount demandara un fanfilm, aquí es al revés. Resulta que las hijas de Eddie Newlin denunciaron a la Warner Bros., a la Fox y a la CBS, por putos, por su show de The Big Bang Theory. Ante una corte de Estados Unidos, pues ellas aseguran que su madre escribió la canción de Soft Kitty, que canta comúnmente Sheldon Cooper en la serie. Ellas alegan en su demanda que la producción ha empleado por lo menos la canción en 8 ocasiones distintas, así como usarla para comercializar la serie desde agosto del 2014. Canción que es de autoría de su madre, quien falleciera en el 2004. Edith Newlin escribió la canción en 1937, de nombre Warm Kitty. Y va de Warm Kitty, Soft Kitty, Little Ball of Fur, Happy Kitty, Sleepy Kitty, Pur Pur Pur. Y que de allí no, se pero la dale énfasis, que no. Puede ser peligroso. Eres nuestro Sheldon, donde sí. Tú no mateas, o sea. Por eso le dije rápido, güey. Y como estaba con pena, güey. Te noté. Y de allí que se piratearon en la producción, sustituyendo el Worm por Soft. La canción Worm Kitty aparece, de hecho, en un disco de canciones infantiles en 1937. Ante esto, el publicante que posee los derechos actualmente del disco comenta que fue licenciado de manera legal el tema a la Warner Bros. Para su uso en la serie de televisión. Tómala. Obviamente, pues esto se va a un acuerdo extrajudicial, pues para darles una lana y que ya acabe el madrazo, ¿verdad? Pero sí, así como que también... Pero pues muy poquita lana, porque no tienen mucho que alegar. Sí, no. Pero pues así como que también se la sacaron. 10,000 dolarillos. Ah, pues ya anda lo que sea. Pero bueno, pues bueno. Y sus 2 centoncillos. A cada una. Todo claro. Tiene su precio. Este sí es de dar risa. Vas a misa. Ah, en el otro no. No, este es así como que, ay, qué mal. Mi salchicha. Vas a misa. Claro, los que lo hacen y no estallan en llamas como algunos de nosotros, ¿verdad? Por eso digo, güey. Y para su sorpresa, ven al sacerdote que oficia deslizándose, cual acto de magia por el piso del templo. ¿Pero qué clase de brujería es esta? Mirando con atención, te das cuenta de que el sacerdote no vuela, sino que está parado sobre una de esas patinetas hoverboard que de dos ruedas. Sí, wow. ¡Ah, qué padre, güey! A tal acto, muchos feligreses de la parroquia se quejaron por la conducta inapropiada del padre y lo denunciaron ante la diócesis, quien dictamina que obró mal y que lo suspenden. Y no solamente lo suspendieron, lo cambiaron de parroquia, güey. ¿Hay un video de eso? Sí. ¡Ah, qué padrísimo! ¡Ah, chingas! O sea, se cogen un morrillo y no les dicen nada, cabrones. Claro. Pero métete en patineta. Ah, entonces ya sabes, corre, maestro. Sí, no, un poquito más y mandan a hacer una hoguera en la plaza para quemarlo. O sea, no mamen, por esas cosas vete, están como están. Esto pasó en una parroquia de Filipinas, güey. Y está, de hecho hay un video y está el padre, pues se va deslizando, ¿no? Pues se va haciendo torre y todo, sus madres y todo, show, ¿no? In the name of... dijo que era su regalo de Navidad, ¿no? Sí, in the name of God I compel you, in the name of God I compel you. Y ahí va. The power of Christ compels you. Y pues nada, ¿va? Y pues... Ah, qué güey. Sí, la neta sí, se la mamaron. Qué aberrante, güey. Desgraciados. Ay, qué no le hace padre, lo aceptamos aquí en la iglesia. Así de la banda. Padre, padre. Puede cambiarse. ¿Por qué nos has abandonado? Y luego la otra. Vas así casual caminando por la calle cuando de repente eres arrollado por un cafre causándote lesiones en el tobillo. ¿Qué haces? Pues entablas el correspondiente proceso legal en contra del agresor. Solo que aquí viene la vuelta de tuerca. Resulta que la agredida es una señora que acusa a una niña de 4 años por haberla atropellado con su triciclo. No mames. No mames. ¿Sí? La refacción es cara, güey. A través de su cuenta de Facebook, Alejandra Lago, ciudadana de Maipú, Chile, comentó y compartió el video en el que se muestra cómo la oficial de policía y la mujer le exigen sus datos para demandar a la niña. Obviamente Alejandra Lagos calificó del hecho como ridículo y cuestionó a la autoridad por su actuar en este caso, que es completamente estúpido. Claro. Por supuesto. Claro. Claro. No, pero con la quemada que las dioses la van a comer, no, por pendeja, wey. La otra vez. No se la van a acabar, güey. Sí, así como la Lady Chiles. Ándale. Sí. Y la cereza del pastel. Ken Hovind, quien es un televangelista y además creacionista, contesta la pregunta expresa de uno de sus seguidores a través del canal de YouTube, por el cual el seguidor, en un momento de coherencia, se da cuenta de toda la cantidad de contradicciones de que el libro bueno contiene. Y pues le pregunta al pastor que, pues, ¿qué pedo con eso? Ante esto, la respuesta es sin duda genial. Bueno, para nosotros, porque Ken Hovind le contesta que Dios escribió la Biblia con esas supuestas fallas para así detectar a los que no creen en él, para que piensen estos que han encontrado algo para no creer en él y continuar con sus vidas de ateos, y así separar a los que no son serios. Claro. Oh, pues ya valimos madre. Eso es mejor que el hechicero lo hizo, ¿eh? Sí, o sea, lo escribió. Oye, China, ¿por qué cambió el caballo de forma? No, es que en vez de que un hechicero lo hizo, así lo hicieron a propósito los escritores. Claro. Para que los que se dieran cuenta del error y no creyeran, se cribaran por ellos mismos. Sí, así. Qué aberrante, ¿no? ¿Dónde fue eso? Este es un televangelista de Estados Unidos, güey. Está en su canal de YouTube. Sí, el video. Güey, no, el código postal es indistinto, güey. Sí, no, porque mira, esto vimos el padre de Filipinas, la niña esta que arrolla, la chava esta de Chile, este es de Estados Unidos. En todas las latitudes. No, mames, lejos. O sea, ay, cabrón. Bueno. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Disney está anunciando que cerrará varias de sus atracciones en sus parques debido a la construcción de sus nuevas atracciones de Star Wars. Claro. Ya empezaron. Sacar billete. La revista Entertainment Weekly ya, pues ya tuvimos, gracias a ellos ya tuvimos el estado completo de los filmes que tendremos de Star Wars y sus fechas de estreno. Y dice así. Alguna muy breve sinopsis, pero sobre todo una gran confirmación. Así que paren oreja. Rogue One, A Star Wars Story, 16 de diciembre del 16. Ruega por nosotros. Casi un año después del estreno de The Force Awakens, tendremos nuestra primera historia no basada en los Skywalkers. ¿Qué? Star Wars, episodio 8, 26 de mayo del 17. Regresamos al mayo, güey. Regresamos, o sea, que no va a ser mucha espera de una... Menos de dos años. Ruega por nosotros. Rey, Finn, Poe y Luke Skywalker regresan con la siguiente parte de la trilogía. Luke ya entra de lleno, güey. Ahora sí. Star Wars Anthology, Han Solo, 25 de mayo del 18, bueno, un año después, nosotros. Seguimos con mayo. Una precuela que cuenta la historia del joven Han Solo antes de que conociera a Luke y a Obi-Wan Kenobi. Star Wars Episodio 9, en el 19. La conclusión de la trilogía de las historias de Rey, Kylo Ren y compañía. Se notan que pusieron a Kylo Ren... Y pusieron a Rey juntos, son los que pusieron ahí. O sea, van a ser que se van a contar la historia de los dos. Mejor uno de los otros van a mamar, güey. Como han dicho por ahí, son parejita. Star Wars Anthology, Boba Fett. No, ¿ya es confirmado? Se confirma. Star Wars Anthology, Boba Fett en el 2020. El personaje caza recompensas favorito de los fans tendrá su propia aventura. ¡Qué perro va a estar ese, güey! Tengo que acabar mi traje. Pero faltan 4 años, cabrón. Sí. No, estás muy alto para eso, güey. Bye. Vete comprando. Necesitamos un chaparro, sí, güey, como yo. Mide unos 70, ese, güey. Igual que yo. Oye, por cierto, estoy muy, muy contento. O sea, postdata. Y ciertamente satisfecho, ¿por qué no decirlo? ¿Quiere que le pase mi traje? De que ahora en estas vacaciones, que muchos moguls y sangre sucias están rezando a trabajar, vieron 2 o hasta más veces la película, güey. Quiere decir que hasta esa gente no... pues no oculta o no docta en estos temas, fue capturada, güey. No solamente para entenderle, porque claro, hubo quien la vio sin ver las otras 6 y luego dijeron, bueno, pues déjame ver las 6 y la vuelvo a ver. Uh-huh. Sino porque dijeron, ¿sabes qué? Pues la voy a volver a ver porque me gustó un chorro y quiero entenderle bien este asunto. O sea, son nuevos fans, güey. Sí. Qué maravilla, cabrón. La fuerza es fuerte. Ahora, la novela de la semana, sin duda, sale de las declaraciones que hiciera George Lucas en un programa de televisión con el periodista Charlie Rose, donde, entre algunas otras cosas, comenta sobre los roces que tuvo con Disney y su distanciamiento con ellos, porque, en resumen, pues no estaba de acuerdo con lo que Disney quería realizar. Y lo que dijo textualmente fue esto, para que luego no vean algunos otros medios amarillistas que hicieron un pedo. Ellos vieron las historias y dijeron, queremos hacer algo para los fans, comenta Lucas. Ellos querían hacer una película retro. Eso a mí no me gusta. Poco después, George Lucas habló sobre los muchos desacuerdos que tuvo con Disney, o como él los llamó, los tratantes de blancas, güey. Vendía a los tratantes de blancas que tomaron esto y hace una pausa, decide no terminar con la frase y continúa. Decidieron que no querían realizar esas historias. Decidieron que iban a hacer su propia trama. Ellos no estaban muy emocionados de que estuviera yo involucrado de todos modos, pero si sigo allí voy a causar problemas, porque no van a hacer nada de lo que yo les proponga y ya no tengo el control para hacerlo, así que lo único que lograría sería ensuciar todo. Entonces dije, ok, sigo mi camino y los dejaré seguir el suyo. Obviamente la prensa hizo su agosto con esto, sacando de por sí ya las polémicas declaraciones de contexto e inflamándolas. Ante esto, el mismo George Lucas tuvo que salir al quite a dar otra declaración donde aclara la situación y básicamente hacer control de daños. Y esta es la declaración completa, porque luego nomás ponen pedacitos. Quiero aclarar mi entrevista en el show de Charlie Rose. Fue para los honores del Kennedy Center y conducida previa al estreno de la premiere. Me equivoqué y empleé una analogía muy inapropiada y por eso pido disculpas. He trabajado con Disney desde hace 40 años. Y los elegí como los custodios de Star Wars debido a mi gran respeto para la empresa y liderazgo de Bob Iger. Disney está haciendo un increíble trabajo de cuidado y expansión de la franquicia. rara vez salgo con declaraciones para aclarar mis sentimientos, pero siento que es importante que quede claro que estoy encantado de que Disney tenga la franquicia y que se mueva en direcciones nuevas e interesantes para cine, televisión y con los parques. Sobre todo, yo estoy maravillado con el éxito lleno de récords de la nueva película y estoy muy, muy orgulloso de JJ y Kathy. Diametralmente opuesto. Sí. ¿Es que la cagó? La cagó. Nomás le faltó salir con su tarjeta. ¿Se acuerdan? Ay, me equivoqué, güey. ¿Se acuerdan que hace como un mes hubo una nota que también salió de unas declaraciones de George Lucas de que sí, decía que era como un divorcio, que era muy... Pues es que es entendible, o sea. Sí, claro. Ha de ser muy duro para él ver que ya no, que ya no está él haciendo nada de eso y que está de fuera de sus manos. Pero pues vea su cuenta bancaria, güey. Sí, pues sí. Es lo que muchos le están tirando. Qué duro ha de ser, güey. Es lo que muchos le están de estar tirando, ¿ah? Pero pues la verdad es que sí la cagó, la expresó mal y pues ándale. Incluso te había dicho que andaba arreglando para esos días, ¿te acuerdas? ¿Qué? Que son declaraciones abordonadas que bueno, pues tiene como tú sabes hacer el control de daños, güey. O sea, la defequé. Por lo menos tuvo la humildad para reconocerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Que y, eso pues, está bien. Y pues la dijo, la neta, pues la regué, o sea, ni pedo. Pero bueno. Y en las rapiditas, Alien Covenant estará situada 10 años después de lo sucedido en Prometheus. Ya no nos importa por gacho, yo quería la otra. ¿Viene la misma muchacha esta? No. ¿La que se va en la nave? Otra. No se sabe todavía de este rapaz, a ver si sale otra vez o no, no se sabe. Ahora, se confirma Indiana Jones 5. Esto por parte del CEO de Disney, Bob Iger, lo cual pues no debería sorprendernos en realidad. Sabíamos que era algo que sucedería tarde o temprano. Y ya en algún momento Disney había comentado que primero se centrarían en Star Wars y tras los resultados... ¿Y va a salir Han Solo? Sí. Harrison Ford. No, pues ahora nomás falta, güey, que se trate de que está enseñando a su hijo y que él vive enamorado de su abuelo Sean Connery y al último lo mate a la chingada. Pues casi pasas en la otra, ¿no? Sería una burla para Indy. Ahora, tuvimos un promo ya del regreso de The Walking Dead para el 14 de febrero. Ah, Simón. Está muy chido. Sí. También tuvimos imágenes ya de Bram Stark para el regreso de la nueva temporada de Game of Thrones. Ah, no lo vi. Game of Thrones. Por favor. Hablando de imágenes, salieron unas imágenes de producción de la nueva Godzilla, Shin Gojira. Anda, sí. Lamentablemente. Qué depresión, cabrón. ¿Quién dices que le puso que se estaba regenerando o derritiendo? Alguien en una nota puso que parecía que a lo mejor se estaba regenerando. Anda, tanto que presumieron, y aquí lo dijimos, que la escultura iba a ser retro, que iban a respetar el diseño del primero, pero que lo iban a hacer mucho más feroz y amenazador. Y luego que habían contratado no sé qué escultor que había hecho un montón de obras así perrotas y que iba a estar detallado y cabrón. Como Cleto Godzilla, güey. Ándale. Anda, y salieron con este chingado de fecio que está haciendo parecer a los del buen dinosaurio realistas, cabrón. ¿Te acuerdas de los Simpsons? El que es como el white trash, el que vive con la esposa, uno. Chicletus. Escletus, ¿verdad? Se cuenta Escletus Godzilla, güey. Anda, no mames. Ay, cabrón, no, ni cómo ayudarles, la neta. De por sí no hay nada del Carlos rey de los monstruos en este momento. Cállate, no es cierto. Bueno, el primer tráiler de Suicide Squad y cortos de Wonder Woman llegarán por la cadena CW en un par de especiales titulados DC Legends of Tomorrow, Their Time is Now, y otro especial llamado DC Films Presents Dawn of the Justice League, donde sacarán lo que viene al estilo de Marvel, como lo realizara con la cadena ABC, copiándole todo de ese. Y luego se tiene la duración de la película de Deadpool, con un tiempo aproximado de 106 minutos, o lo que son 1 hora 40, por si no son ingenieros y no saben hacer la cuenta, lo cual es la película de superhéroes de menor duración hasta ahorita. Tenemos Lupitas. ¿Y Lupita? Gracias, Lupita. Información que cura. Tuvimos una imagen conceptual para Capitán América Civil War, donde vemos a Ant-Man sobre una flecha disparada por Hawkeye, así como en aquella icónica viñeta de los cómics. Se ve chido. Ay, no sé cuál sea. Ay, tampoco. es que de hecho tiene muchas referencias, digamos, a los cómics. Uh-huh. Pero es que son el número 500 y tantos de, pues, de Avengers, pues sí, se te pierde. Pero la portada es fácilmente identificable, ahí ves en Google, pues, la pueden ubicar. Y luego otra que le va a gustar a Pablo. Hablando de Ant-Man, hay un posible spoiler que parece confirmar un rumor que se manejó hace tiempo sobre Ant-Man en el filme de Capitán América Civil War. Pues en el set de figuras de Funko para la película viene listado Giant Man de 6 pulgadas. Ándale. Yep, así mero. Se vería de poca madre que ahora, en lugar de hacerse de chiquito Ant-Man, se hiciera gigantesco, güey. O de las dos. O de las dos, güey. Eso se ve chido. Pues a ver. A ver si sale. Bueno, y en la sección de los dineros, The Force Awakens no ha hecho otra cosa más que seguir creciendo. Ya dejó atrás a cualquier otro estreno de la franquicia como la más taquillera e incluso como el más grande estreno en IMAX. Pero eso no es todo. A pesar de una pequeña baja normal por el día de Año Nuevo, retomó con todo y logró llegar a la taquilla local a los 740.3 millones. Esto la pone a solo 20 millones de pasar a Avatar, que tiene 760 millones como el récord de taquilla local. Solo para poner en perspectiva, lo que a The Force Awakens le tomó 16 días, a Avatar le tomó 70. No mames, o sea, qué vale. En la taquilla internacional recaudó 770.5 millones. Con esto, The Force Awakens ha roto hasta ahora 40 récords y es la sexta película más taquillera en la historia, con una monstruosa cantidad de 1.5 billones. Y todavía se mantiene el titán. Está a 5 millones de pasar a los carritos de Fast 7. A 9 millones de pasar a The Avengers. O sea, ya es una nada, güey. Ya en una vuelta de, para el miércoles, capaz ya los pasó, güey. Las primeras tres son Jurassic World con 1.6 billones. Bien. Titanic con 2.1 billones y Avatar con 2.7 billones. Esa es la que se ve muy cabrón. Esa está lejísima. Sí, todavía. Pero hay que recordar, ¿cuánto lleva The Force Awakens? Tres semanas. Tres semanas, o sea, va muy rápido. Y no está en China. Y no está en China, de hecho se estrena en China, ¿qué dijimos? El 9 de diciembre, una cosa. No, 9 de enero dijimos. ¿Qué entonces, otro país relevante falta donde que de estrenarse? Que pudiera darle nomás, ¿no? Fíjate que no recuerdo si ya se estrenó en India, porque también ahí tienen un puntazo de creo gente. Creo que también, ¿verdad? Sí. Sí, güey, ahí. No, no, hay un chingo de gente, así como hormigas. Ah, pues en la India. Sí, ahí venden boletos por docena, güey. O sea, con un boleto entran 12, güey. Deme un kilo de boletos. Sí. Ay, no, no, está cabrón. Bueno, y en su sección de... ¡Ups! Se nos pasó. La semana pasada ya no fue posible incluir en la lista las 10 películas mexicanas más taquilleras del 2015. Neta. Así que, pues aquí las tienen. Corre, se va. No los juzgamos si las vieron, pero... ¡Ups! Primer lugar, Un gallo con muchos huevos. Tache. 167.80 millones y 4.1 millones de asistentes. Me puedo ver esas películas. 2. El gran pequeño. 148.32 millones y 3.3 millones de asistentes. A la mala. No, yo sí. 126.6 millones y 2.8 millones de asistentes. Estas fueron las tres películas mexicanas que rebasaron la marca de los 100 millones de pesos en taquilla. ¿Es notable? Sí. Pues fíjate, ve lo demás cómo va. La última fue A la mala con 126, ¿ok? Don Gato, cuarto sitio, el inicio de la pandilla. Ah, Singapur es mexicana. Sí, Don Gato es mexicana. Con 54.04 millones. No, tampoco. Entonces, de 126 a 54 es un chingo. Sí. Gloria, 34.94 millones. Bajón todavía de 50, ahí son 20, fíjate. Yo tengo ganas de ver esa película, pero no sé si haya chichis. No quiero correr el riesgo. Sexto. No, no hay. Sexto lugar, Archivo 253, 30.48 millones. ¿Ya sabe de qué se trata? Es de miedo, ¿no? Habíamos dicho. De monstruos. ¿Qué ¿cuál? La de Archivo 253. Ah, pues tú mismo la comentaste. Sí, güey. ¿Yo? Sí. Sí, hasta dijiste, ya voy a traer, que esa se ve bien. Dale un poco de insure. Sí. No. Séptimo, Elvira, te daría mi vida, pero lo estoy usando con 23.5 millones. Octavo, Guardianes de Oz, 21.82 millones. Noveno, Por mis bigotes, 16.71. Y la 10, una última y nos vamos con 11.9 millones. Entonces, la diferencia, por ejemplo, del décimo lugar al primero. No, no mames. No, pues es que las otras entraron de plano porque no hubo más producciones mexicanas, cabrón. Ahora, en el 2015, precisamente lo que mencionas, el cine mexicano representó el 5.7 del total de los ingresos de las taquillas. En cambio, comparado con el 9.5 que constituyó en el 2014. O sea, es una baja considerable, Gachote. Este año se cayeron. ¿Cuáles son los tres primeros lugares? La de Un gallo con muchos huevos, El gran pequeño y A la mala. ¿Es la, pues, la... es la del niño mago, güey. La de sí, la del enano. El niño con la fuerza. Sí, ese que anda moviendo la montaña del papá que se lo van a la, se lo mandan a la guerra, la chingada. Está mamón. Bueno, está bien, es un clichézote. Sí. Pero está chido que sea un enano, como que dices, ah, pobre cabrón. Bueno. In Memoriam. Esta Navidad se supo que el actor Jason Wingren quien diera su voz para el famoso cazarrecompensas Boba Fett en la saga original, falleciera a la edad de 95 años de edad. Y antes de que me pregunten los pubertos babosos de que por qué no era esa la, que no era esa la voz de Temuera Morrison, no. La voz original de Boba Fett era de Jason Wingreen, pero posteriormente que salieron las precuelas, cambiaron su voz por la de Temuera Morrison, que interpretaba a Jango Fett, y pues por tanto a los clones, y Boba al ser un clon, pues tendría su voz, a partir de la versión especial de DVD de 1998. Pero sabes que a mí no me gustó que le hayan cambiado la voz porque era un clon alterado. No. O sea, puede ser su hijo y no es hacer la de pedo. No es la misma voz. Sí, fue uno de esos cambios que. Estaba mucho mejor la voz de este. Por mucho, por mucho. Otro de los que se nos fueron fue el artista gráfico español Luis Bermejo, a sus 84 años de edad. Él fue ilustrador de Creepy, Vampirella, la adaptación al cómic de Lord of the Rings, basada en la película animada de Ralph Bakshi, y en la revista de Heavy Metal Achieve, Pyramid of the Black Sun. La adaptación de la obra de sci-fi de Isaac Asimov, de Yo Robot, entre muchas, muchas sí. otras obras. También creo que dibujó Conan, onda. En algún momento lo debió de haber hecho, porque ves que en los 90 sí estaba muy de modota con Luis Royo y Boris Vallejo. Ya ves que eran del estilo. Y sí, sí había unas ilustraciones de Conan que presuntamente eran de él. Sí, entonces pues ya, petateón. Y el tercero que nos dejó este pasado primero de enero fue el galardonado cinematógrafo Vilmo Siksmo, a los 85 años de edad. A él lo recordamos por su excepcional trabajo en películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, del Deer Hunter. ¿Te acuerdas esa del Deer Hunter? La de los tipos que regresan de Vietnam y se ponen a jugar ruleta rusa. ¿Cazador de venados o Deer Hunter, querido cazador? No. ¿No te acuerdas de esa película? La has de haber visto, nada, ¿no? Mejor no lo ubicas por el título. De hecho, también hice una parodia de los Simpsons, ¿no? Que están sí. en Mar de Moe. Ajá. Están chinos que están pegando así, dan cachetadas. Que están jugando a la ruleta rusa. Sí, es muy, muy, muy, muy icónica esa escena. Ay, güey. No me acuerdo. No me acuerdo. Tiene algo así como el francotirador o algo así. Ándale, creo que es el francotirador. Ah, sí, claro. Que es una joya. Sí, sí, sí. The River y The Black Dahlia también. Entonces, falleció. Ahora, en los estrenos Netflix de la semana. ¡Cachín! Ah, no, ahora sí, no, ahora ya me sí, interesan. Sí, a ver, pon atención porque fue primero de mes y estro, pues de hecho entró bastante material, así que apúntenle. 2012. Sí, no, pero es 2016. Ya le puse. Ahora, ¿qué apunto? La de Swordfish con este de Travolta y Halle Berry. Red Tails. Red Tails es una película que hiciera George Lucas hace unos años y no llegó aquí a cine ni nada. Es sobre un escuadrón de pilotos negros en la Segunda Guerra Mundial. Está chida. ¿Cómo se te hizo? Fíjate que me gustó bastante las escenas de aviones, combates, todo eso. Iba con una expectativa baja, dije, hey, porque vi el tomatómetro, dije, ay, bueno, la voy a ver. Están chidas, están bien hechas. Sí, están bien hechas, están con bien Cuba Gooding Jr., ¿no? Es el actor que sale. Sí, sale el que es el Iron Man de la estrellita. ¿Cómo se llama ese güey? El primero. El primero. El primero. Ah, el que corrieron. Ese. Ay, güey, sí. No me acuerdo cómo se llama ese güey. Bueno, sale él. ¿Y salen algunos otros negritos de otras películas? Pues están todos iguales. Tiene su escena de romance y todo. Está padre. Se las ven negras. No se me hace tan gacha, fíjate. Los bombarderos gringos, chido, los plateados, que son como... Spitfire. No, esos son como británicos. De acero inoxidable. ¿Vieras qué perros están, güey? Sí, se ve chido. Y eso es una película de George Lucas y es de esas así como que pasaron. Digo... Yo creo que merece más de lo que tiene ahí en el tomatómetro. Sí, definitivamente. Que bueno, ellos saben más que yo, pero a mí sí me gustó, ¿eh? Sí, no, entonces. Sí, amerita. Sí, se lo recomiendo. Luego hay una película de terror india que se llama Dar Atmal. Su nuevo trabajo como seguridad en un centro comercial comenzó de la peor manera, atrapado con un fantasma vengativo. Se ve interesante, se ve bien, así como que échale un vistazo. El fantasma se pone a bailar así. Caricaturas de Angry Bird. Ya empezó a ver las Marianas. Esos cortos venían en el juego de. El de Star Wars, de los Angry Birds, sí. Traían esos cortitos de 5 minutos, cuando mucho. Sí. Ahora, otra del 2015 que se llama Sin Escape. Otra que regresa del 1997. ¿Es la de Sin Escape no es la de Stallone y Schwarzenegger? No. Esta es con un güero desabrido. De los que le gustan chinga, a Candela. ¿Cómo estará, güey? Pues a ti te gustan güeros desabridos. Es de la chingada. Pinche tú. Casi que es como dices este. Es correcto. Ay, bueno. Ay, güey. Bueno. Es que esto no le gustó porque se ve pasivón. A le gustan los activón. The Ripping. Después del trágico asesinato de su familia, una misionera cristiana, protagonizada por Hilary Swank, pierde la fe y se convierte en una profesora de teología experta en milagros que investiga el caso de una pequeña en la ciudad de Luisiana que parece asolada por las 10 plagas bíblicas. Está pasable. Sí, bueno, la cosa se aguanta, pero ya al final está. Sí, se despose un poco. Esas tendría que estar en las de películas que al final le echan a perder. Ahí debería estar esa. No. Oye, ¿no está la de V de Vendetta? Sí, ya regresó. Harry el Sucio. Es que la canción le dijeron. También. Con Clint Eastwood. Clint Eastwood. Do You Feel Lucky Punk. Sí. Comando Especial 2. Ay, no, esa no. Mortal Kombat, la del 95. Muy chida. Buena, ya oyeron, hijas. American Pie 2. Ay. Y luego Universal Soldier, Day of Reckoning, del 2012. Sí, es palomera. Es de esas que ya sabes que está mala, pero te va a divertir. Sí, por Machete. Soldado Universal. Sí. Machete en serio. Quizá no me acuerdo. Es donde están como que se van. Ah, es que. Es que no recuerdo uno que se van como a Rusia, algo así donde. Ah, esa es la anterior. Ah, sí, la anterior. Sí, es que me acuerdo. Sí. Esa es la original. Londres, ¿no? La que dice él. No. Es que han hecho como 4 o 5 de Soldado Universal. Es que yo creo que regresaron. Que este Rob Lundgren regresa otra vez, ¿no? Que aquí está todo destruido. Es como Rusia. Parece que están como Chernobyl. Sí, están en Chernobyl, de hecho. Sí, esa es la anterior a esta. Luego, Scream 4. Sin comentario. The Fast and the Furious. Pues la primera se aguanta. ¿La 1? ¿Esa es la primera? Uh-huh. ¿Nunca la has visto? No, nunca he visto ni una. Vela, fíjate que es la primera. Bueno, o sea, ¿sabes dónde está bien? Mientras no salven el mundo. Sí, mientras serán unos pinches relegados, vale madre. Que uno de esos. No, es que ¿sabes qué? En realidad estos pinches carros unidos a mí me cagan, güey. Mira, en mi cochera tengo esto y que saca la pinche bestia, güey, ahí. Sí, todo está chido. Lo pasó a la bodega y sacó la bestia. Sí, fíjate nomás. Y toma la barbón. Toma la barbón. Y que él no se ve pasivo, güey. No. Ay. Muy bien, bueno. Urban Legends, Bloody Mary. Ah, órale. The Dark, Ligeramente Embarazada. No sé cuál es. Wanted, de Angelina Jolie. Ahí está. Mentiroso, de Jim Carrey. Ay, mejor la de Angelina Jolie. Sí, definitivamente. Virgen a los 40. Ay, se me hace muy mamona. Romeo y Julieta, la de DiCaprio. ¿Tú qué opinas? ¡Me la ganaste! Sí, ya sabía que iba a salir con esa mamada. Rocky 3, regresa al catálogo. ¿Sabes lo que están diciendo eso de Jorge? Ay, ahora que estábamos en Blockbuster, se encontró su película favorita. Sí. ¿Cuál? Hasta saqué una foto. La de Vaselina. Sí. Ah, sí, nada, es que yo tengo la edición del aniversario. Y la agarró y dijo, no, yo tengo una mejor que esa. Sí, a huevo. La mía es 3D. A huevo. Sí. Saqué una foto porque había dos todavía. Dije, alta, se la voy a mandar. Y eso llegó Pablo y ya se me olvidó, güey. Pero sí, fue la primera que agarró para dijo. Qué bueno que lo dijiste. La Cosa de Otro Mundo, The Thing, de John Carpenter, de 82. Está chida, sí. Está muy chida. The Thing, ¿cuál es? Una estación de investigación en la Antártida. ¿Con Kurt Russell? ¿Sí, ah, Simón. Es muy chida. Está muy chida. ¿Es que tengo mucho que no la veo. Que están descubriendo. A ver, ¿quién tiene el monstruo? No. El gladiador. Crow, no Kurt Russell. ¿Eh? Russell Crowe. Exacto. Jumanji, del 95. Reality Bites. The Game, de David Fincher y Michael Douglas. ¿Te acuerdas de esa de... Es con Michael Douglas que le regalan una como membresía para un juego y que todo lo que le pasaba era parte del juego y tenía que seguir... ¡Ay, te culiaste, güey! Luego, Vértigo, de Alfred Hitchcock. Ese es un must que hay que ver. ¿Un monstruo o qué? Monstruo. Sí, de hecho. Ese es un monstruo. Es de ver la huevo, pues. Ventana Indiscreta, de Alfred Hitchcock también. Tiburón, de Steven Spielberg, del 75. Ah, eso es muy bueno. Sí, hay que requemársela. Tropa de Elite, de José Padilla, de 2007. Ah, ya ni chingas, esa no sé cuál es. Jarhead, de Sam Mendes. Touch of Evil, de Orson Welles. Ah, maestrazo. Headhunters, The Royals, es un documental sobre... sobre la Casa Real Británica actual. Esa te la recomiendo mucho a ti, Jima. Para que aprenda modales, ¿ok? También. Haz de cuenta que es un documental que habla precisamente de la, pues, de la Casa Windsor y precisamente cómo... cómo se han manejado y cómo es el protocolo. Y por ejemplo, cada episodio trata un tema. Uno es las bodas, los funerales, los nacimientos, la educación de los adolescentes, los podcasts. Y está muy padre, la neta está muy... ¿Cómo se llama? The Royals. The Royals, ahorita estoy viendo el documental de Sálvese Quien Pueda. Ah, ¿viste? Sí, ya, de National Geographic. Sí, eso se... Luego, de National Geographic, precisamente, entraron varios documentales. Una, Inventos de Guerra, Tabú Brasil. Más o menos, no sirve. Worth Weather Ever, el no peor clima de ahora. El peor clima. Está chido, ya me lo eché también, está padre. Ah, también empecé a ver la de los animales, lo de los más feroces. Ah, también. No, y luego... Mariana estaba con unos ojos. ¿Y quieren que me coma eso? Sí, sí, no. Exacto. Y luego el top 10 de los desastres naturales, también me lo eché, está chido. Estaba muy padre. Eso está muy bueno. El gran apagón, sobrevivir sin energía. Y La Casa del Cocodrilo Gigante. El mejor. Yes. Estar chido. Sí, entraron buenos documentales del National Geographic. Bien. Ahora, ¿cuál estaba viendo el otro día? No. Wendy y yo nos pusimos a ver la de Snow... ¿Spider? ¿Spiercer? Ah, sí. Está palomerona. Está palomerona, sí. Sí, pero hasta ahí. Otro documental, Tierra de Carteles. Se estrenó en México en cines. Uh-huh. Pasó sin pena ni gloria. Sí. Bueno, ahí está también ya Netflix. Aileen Moore, ¿cómo se llama? Aileen Wuornos, la búsqueda de una asesina serial. La novena temporada de Cómo Conocí a Tu Madre, How I Met Your Mother, la novena temporada. Angry Birds Toons, que bueno, eso ya lo mencioné. La quinta temporada de Downton Abbey. La vida es demasiado corta. ¿Ese sabes con quién es? Con el actor que la hacía de Wicked. De Star Wars. De Wicked, ajá. Sí. Con Willow. Sí, el de con Willow. Él. Ajá, es una serie de el profesor de él. Y como cinco personajes Warwick de Davis. Harry Potter, ¿no? Ay. Ándale. Y luego, sí, ya ves que se hizo muchos. Sí, sí. Journey to Le Mans, por si les gustan los carritos. Y otra que les recomiendo bastante, British Gangsters. Las caras del mundo. Hablando de inframundo. Del inframundo. No mandamos a saludar ni a Arthur ni a la voz que acaricia. No. Es que estamos enojados porque no vinieron. Sí. Ojalá. Oh. Ahora, saludos donde estén. En la recomendación Claro Video de la semana, The Walking Dead, temporada 5. Esa ahí no está. La he visto. Es la que no has visto, por eso la corré. Y le voy a picar la cuenta. ¡Qué rico! El box office. ¡Qué rico! Ah, y por cierto, en la semana pusimos una encuesta para ver cuáles eran sus películas favoritas. Ah, sí. Ya tengo los resultados. Y son... Venga, yo intenté votar muchas veces por... ¿Tu truco, güey, o qué? No, y no pude, cabrón, chingado. Te pusieron un candado. Sí. Temí que ibas a hacer eso. Ah. Primer lugar. Apaga y prende el módem. Electo por ustedes. Star Wars The Force Awakens. Claro. Con un 24.15%. Segundo lugar, Mad Max, Fury Road, hey, con un 17.65%. Y Jurassic World. Jurassic World bueno. Quedó en tercer puesto con un 9.6%. Ah, yo cuando lo vi en 10.7, fíjate. De hecho, estas tres películas... No, más bien votaron por las de arriba. Sí. Y disminuyó el porcentaje de chingada madre. Estas tres películas hacen el 50%. O sea, es un chingo. ¿En qué lugar quedó El Principito? Ahora, El Principito queda Y fíjate que yo cuando voté por The Force Awakens y dije, qué pendejo. 11. Ya me eché la soga al cuello. 11. Debí de haber votado por El Principito. Sí. Porque yo sé que va a ganar eso. Fíjense, y nada más para terminar con el top 10 de estas. Ant-Man está en cuarto puesto con el 6.8. The Martian con 5.88. Kingsman, The Secret Service, con 5.88 también. Avengers, Age of Ultron, 5.5. Los carritos, chingado. Siguen apareciendo. 4%. Spectre, 3.4. Pero fue votación friki, ¿no? Ahí está, güey. Me extraña, güey. Inside Hay Out. Infiltrados, ¿eh? Inside Out, con 3.4. El Principito, que es el 11º lugar. El 12º, Misión Imposible. Yeah. Everest, Ex Machina, Crimson Peak con el 0.93%, The Man from U.N.C.L.E., Chappie, Minions, Pan, 50 Sombras de Grey, Cinderella, Peanuts, Fantastic Four con un voto. Bueno, la vi. San Andreas con un voto. Tomorrowland, The Hunger Games, Pixels, In the Heart of the Sea. y Sicario, todas esas con un voto. Ah, qué pobreza. Sin votos. Seven Son, lo siento, Carlos. Ay, maldita sea, ni yo voté por él. Ya me pasó como lo del PRD, güey. Hitman, Agente 47, Poltergeist, Bridge of Spies y The Visit, sin ningún voto. No. Mira, de las que están debajo de la de los carritos, hay por lo menos tres que debieron de haber estado superior. Y de las que no tienen ningún voto, hay por lo menos una que debió haber estado encima de ella. Sí, no, a mí me hubo un momento en que empecé a preocuparme porque la de los carritos estaba ya arriba de, incluso de este de Martian, güey. Y dije, no, no, mames, esto no puede ser. No, no, bueno, mames. ¿Quién está votando por los carritos? No sé. ¿Con esto alguien que de verdad sea su gitazo? No, de repente se pone como tus comentarios. Sí, no, no, no sé, pero... O sea, ¿será que al amparo de las sombras tienen el valor suficiente para hacerlo? Gustos culposos, güey. Pinches imbéciles, güey. Ah, porque no mamen. Y de ahí nos vamos ahora hacia el Box Office México. Ay, cabrón. En primer lugar, y es algo que no entiendo, y es el poder de los Moogles. Alvin y las ardillas, cabrón. No, madres. Bueno, es que son vacaciones, güey. Son vacaciones. Quedó en primer lugar Alvin y las ardillas, güey. Ay, cabrón. En segundo puesto, Star Wars The Force Awakens. ¿Cuánto lleva ya? Lleva 3 semanas en exhibición. Lleva acumulado de ingresos 420,775,762 pesos. De asistentes, 7,318,966. No mames. Es un chingo. Ahora, por ahí habían algunos medios, por ejemplo, el Universal, que había una nota. También había una nota del Financiero y de otras notas por ahí, otro lugar de y que ya se le había pelado a Star Wars, que ya se había desinflado, bla, bla. Cabrones, son 7 millones de cabrones. No, o sea, no puedes decir que se desinfló, güey. O sea, no mames. No, güey. O sea, lleva más que todas las películas del último semestre juntas, güey. O sea, no, no chinguen. ¿Quién hace la nota, güey? Sí, no, no. O sea, como que no mamen. A mí lo que me sorprendió, a mí lo que me sorprendió fue que quedara Alvin en primer lugar. Y dije, ah, cabrón, es mucho. Ahora, otra que se estrena en tercer puesto es la de La Verdad Oculta, la que habíamos comentado de Concussion, la de Will Smith, la del doctor este que ve lo de las lesiones. Se ve bien la película, pero se ve bien, ¿eh? Ahora, del segundo al cuarto puesto cae la de Snoopy y Charlie Brown's Peanuts, la película. Es su segunda semana, ya la pude ir a ver. Está chida, güey. Sí, está padre. Sí, está muy, muy padre. Que yo, a mí no me gusta para nada. ¿Tú la viste? No, no me gusta. Ah, yo no he ido y no, sí quiero tampoco ir. O sea, de llevar a mis chiquillas, prefiero que vean esa a la de Alvin y las ardillas. Sí, de acuerdo. La neta, sí. Están muy chidas la de Snoopy. Y luego, en quinto puesto, una que se llama En la mente del asesino. Ay, la chingada. Pues en la cabeza del matón, cabrón. Exactamente. Ay, güey. Del tercero al sexto, Un gran dinosaurio. Pero pues ya lleva 6 semanas, güey. O sea, ahí lleva de muertito, pero ahí va, güey. De muertito. Y luego, de sabrá Dios qué lugar, se puso hasta el séptimo, la de A la chingada con los zombies. ¿Se acuerdan que ya había salido sí, de hace tiempo? Y regresó. Lleva y la vi en cartelera. 8 semanas, güey. Más bien se estrenó en otras ciudades del interior. Ajá, como que hubo y pocas copias. Y eso fue lo que lo catapultó, ¿no? Sí, como que han de haber habido pocas copias. Aparte están vacaciones, güey. A la chingada con los zombies. ¿Así se llama? Sí, de hecho así se llama. Nada más se que... Se llama A la chingada con los zombies. Ah. Sí, pero es, de hecho sí se llama, sí es A la chingada con los zombies, nada más que por los pósters y todo eso, ajá. Fíjate que en mi quinta experiencia de ver Star Wars. Ajá. Sí, sí, por supuesto. Te das cuenta de la, por lo menos en nuestra ciudad, de la poca oferta de diversión que hay, que no es el cine, güey. Es un chorro de gente, se aperra. Uh-huh. Y se metió, por ejemplo, a ver esa. Con Liliana fueron a ver Alvin y las ardillas. Uh-huh. N número de gente. Los apoyó. No, yo no lo fui a ver, güey. Yo me fui a ver Star Wars. Ah, claro, por supuesto. Sí. Pero deja tú la oferta de diversión, sino a dónde eligen ir. Tristemente, el domingo íbamos a ir a la exposición de Da Vinci, de Rafael de Sanzio y de Caravaggio. Por la premura del tiempo no nos alcanzó porque resultó que cerraron a las 6 de la tarde. Y yo me quería pasar ahí. Sí, no, pues las horas. Por lo menos 2 horas, ¿no? Sí. Entonces mejor lo pospusimos para el día de mañana, que ojalá ya tengamos oportunidad de ir. Y tristemente vi repleta la pista de patinaje que está en la plaza. Comentaste, ¿verdad, Pablo? Sí, qué lamentable. Pero anda, no manches. Mira, yo soy enemigo de todo lo gratis. Porque te tratan como ganado, porque como no pagas. Aparte no lo aprecias, güey. Pues haz de cuenta que pues ahí te tratan ahí como caiga, ¿no? Nada más de pensar que te van a ofrecer unos chingados patines que ya tiene, yo creo que la pinche aldea de los pitufos, güey, con toda la bola de cabrones que ya se lo pusieron. Ay, no, guácala, qué asco. Todo tipo de cosecha. Te lo juro que huele a patas desde que pasas ahí por un lado de la chingada pista. No, terrible. Lo va a ver si encuentras tus zapatos de regreso. Exactamente, a eso iba. Resultó que hicieron un reporte que eso desencadenó una oleada de reportes que le roban los tenis, cualquiera que vende más o menos marca, agarran y los desaparecen. Y cuando las personas van a alegar que dónde están sus zapatos, le dicen que pues con la pena que ellos no se hacen responsables, ahí tienen un letrero, los deslindan, y pues hay gente que ya teoriza que hasta ellos mismos se los llevan. Pero como no pagan por entrar, no tienen derecho de reclamar nada, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo es posible que en esta bonita ciudad prefieras a ir a ponerte unos patines usados y gachos llenos de champiñones, a ir a ese lugar lleno de gente a reventar, que no sabes patinar, porque ahora resulta que todos van así, claro, por el barandal, sí. Eso sí, porque pues yo veo muy cerca de ahí y paso y los veo. Y ahí por la rendija de la carpa, porque hasta eso está mal construida, está mal armada, sí. Pues ahí se ven toda la bola de ñoños ahí agarrándose el barandal. Le roban los tenis, los tratan de la patada. ¿Cómo es posible que no atraviesen la chingada calle para ir a ver algo que les va a cambiar la percepción de la belleza de por vida? Claro, güey. Anda, sí está muy triste. Entonces, gratis. Se van a lo que creen que pueden accesar. Ahí apareció un meme que decía que la ignorancia, o palabras más, palabras menos, la ignorancia en México es tanta que los ladrones no roban libros. Y dices, ay, chinga, todas las connotaciones que tiene, fíjate. No consideran que sean de valor. Saben que no tiene demanda. No tienen idea del costo que pueda tener. Y puede haber tesoros valiosísimos. Y ellos los van a pasar desapercibidos. Van a preferir llevarse una mesa o un celular o algo. A darle el valor a algo que sea de cultura. Entonces, de por sí es algo para cierta élite, lo de las obras de los grandes maestros, no le dan difusión, no la publican lo suficiente y no dan información, pues ahí tienes a toda la gente aporrándose en la pista de hielo gratis. ¿Qué horario tiene eso? Dijeron que el museo estaba abierto de algo así como 6 de la mañana, no recuerdo, hasta las 6 de la tarde. Fíjate, yo tengo el problema. Bueno, yo de trabajar salgo a las 6 de la tarde. Pero está abierto los fines de semana. Renegué un poquillo. Pero es que también por cuestiones obvias, pues sí, no tienen horarios muy extendidos los museos, pues eso sí, hasta cierto punto se entiende. Pues solamente en vacacioncitas o en fin de semana. Sí, por eso estará hasta mitad de marzo. ¿No? Ya me desvié, ya despotriqué a gusto. Sí, pero bueno, volviendo al tema del cine, ¿te das cuenta, güey, que es lo único que tienen que hacer, güey? Sí. Es lo único que tienen que hacer. Entonces, en una de esas, pasan a Alvin. Ya vi Star Wars 1, 2, 3 veces, pues voy a ver esa, güey. Es que no hay otra cosa que ver. Sí, ya no hay. Pero vas a ver la semana que viene. Sí, ¿no? Ahora, en octavo sitio se estrenó una que se llama El cumple de la abuela. No me pregunten. Oh, wow. Del cuarto al noveno puesto se cae la de Krampus. Sí, pues ya Krampus. Pasó la época. Sí, ¿quién no fue a verla? No. No. ¿Tú no fuiste? No. No, está Star Wars, güey. Y del sexto al décimo, en el corazón del mar. Que pues aquí, gracias, ¿verdad? No está, pinches horarios culés que no dejaban. Y bueno, ¿cuáles salieron? Ya te extraño, nosotros no. Los Juegos del Hambre, Steve Jobs. Ah, los Juegos del Hambre. Navidad con los Cooper y Secretos de una Obsesión. Se fueron. Ah, pensé que de unas montañas. No. Entonces, pues bueno, eso fue. Fíjate que hay gente que es de sangre sucia, o sea, no son moguls realmente. Pero se quejan mucho de lo que aquí se dice de los horarios, de las que son en inglés con subtítulos en español. Dices que no mames, güey, o sea, ¿por qué no hay horarios y tengo que chutarme en el español, cabrón? Sí, pues es que, cabrón. ¿Cómo es posible? Bueno, yo no sé los números de los cines, estamos hablando de cosas de económica, obviamente, de cómo se van sus estadísticas para que hagan eso, porque fuera de ese contexto es ilógico. No, mira, cuando trabajaba precisamente en eso, a mí me mandaban las películas en aquel entonces dobladas y yo le decía a mi programador, no, ni madre, mándamelas subtituladas. No, pero es que no, me vale madre, güey. Mándamelas subtituladas, güey. Y las ponía subtituladas y me valía madre y tenía las salas llenas, güey. Y nunca tuve problemas, güey. Eso de, es que ahora la gente va más a las dobladas. Pues sí, güey, pues es que si les dejas un solo horario. Un solo horario. Se las extiendes, güey. Pues sí. Y esa es la bronca. Si nada más dejas los horarios como los están poniendo ahorita, de a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche, pues está cabrón que vaya la gente a verlas, güey. O sea, no mames. Pero ¿cómo pueden tolerar? Bueno, es que escuchas a Han Solo. Digo, el doblaje, digo, a lo mejor está decente, pero no es la voz de Han Solo, güey. No, no mames, güey. No, no. Bueno. Ay, ya me estresé. Sí, vamos a cambiarle. Perdón. Ahora, esta semana, pues bueno, ya tuvimos nuestro review del, pues de todo lo que fue el 2015. De hecho, estaba checando, es el tercero. Hicimos el del 2014, el del 2013, el del 2014 y ahora el del 2015. Entonces ya llevamos tres. Y toca, por lo tanto, el review de lo que es nuestro siguiente año, de este 2016, con todo lo que viene. Y afortunadamente tenemos un súper año de estrenos. Viene una cartelera sumamente fuerte para el mundo friki. Entonces, ahora sí que son tiempos afortunados para nosotros. Entonces, vamos a estar platicando precisamente viendo mes por mes, acorde a las fechas que están ya programadas. Hay algunas que tenemos fechas aproximadas, hay otras que ni siquiera tenemos fecha, pero que sabemos que salen en este año, y vamos a estar platicando tanto de series de televisión, videojuegos, cómics y cine. Entonces, ¿estás listo, Gemma? Afirmativo. Adelante. Ok, vamos a comenzar entonces con el mes de enero. El día primero de enero, en Estados Unidos se estrena The Hateful Eight, la película de Tarantino, el western este que tanto estuvo... El que peleó un montón, ¿no? Exactamente, tanto estuvo friegue, protagonizado por Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, donde al final del invierno en Wyoming, un cazarrecompensas y su prisionera encuentran refugio en una cabaña ocupada con una colección de nefastos personajes. Esta película tiene fecha de estreno en México y ya confirmado el 14 de enero. Entonces, ahí estén a la expectativa. Habrá que ver. Tiene muy buenas críticas. Le ha ido bastante bien en Estados Unidos. E incluso la mencionan, si son fans de Tarantino, como la mejor película hasta ahorita del director. ¡Carajo! Entonces, llama la atención, ¿no? Entonces dices, ya pues esa declaración, sí. Sí, llama. Digo, yo no soy tan fan de Tarantino, pero pues también hay que reconocerle que cuando se propone, pues también hace cosas buenas, ¿no? Entonces... llama la atención. Además, pues nos gustan los westerns, entonces habrá que checarlo. De ahí brincamos al 8 de enero con la primera película de terror de este año, The Forest. Una joven busca a su hermana gemela en un bosque japonés, solo para encontrarse rodeada por fuerzas paranaturales. Este es con Natalie Dormer, chiquita. Órale, fíjate, no sé de qué se trata. Te acabo de decir. Pero voy a ir a ver. No, güey. Sí, o sea, me refiero a que no hay así una... No sé qué decir para que no me regañe Pirelas, cabrón. Pero tienes razón, capitán. Mira, lo característico de ese bosque japonés es que hay mucha gente que va a suicidar ese bosque y ahí va y se suicida. Sí, es un bosque que está a la falda del Monte Fuji, que es muy famoso. Es muy famoso ese bosque precisamente porque la gente va a suicidarse allí. Y hay muchos avisos y todo el rollo para que la gente pues no vaya, etcétera. Sí, la verdad es como que valora tu vida, al fin te quieres, como que porque la gente va y entra al bosque y ya, ahí se suicida. Sí. Al ver el trailer me imagino un poquito, es como tipo Bruja de Blair, porque sí. Claro. Y pues, bueno, no con cámara así en mano, pero sí, como que ves así. Está la casa de campaña de la noche, entonces como ven como que se van unas manos por ahí, van apariciones por allá, entonces pinta bastante bien. Sí, se ve chida la película, entonces bueno. Así como que, ay, bueno, y pues es de Natalie Dormer, la voy a ver, güey, o sea, no sí. Me importa que sea churro. Entonces, otra que se estrena el día 8 de enero, The Revenant, la película. Esa la estoy esperando, fíjate. Esa de Alejandro Policarpo González Caprio. Iñárritu y el ganador del Oscar, El Oso. La inerte barra de carbón. Sí, con Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Pues este es un hombre de frontera llamado Hugh Glass. En una expedición de comercio de pieles en 1820 se ve en una misión por sobrevivir tras haber sido atacado brutalmente por el oso. Esta tiene una fecha de estreno aquí en México para el 28 de enero, Gemma. ¿Ya es que me preguntabas? Sí. Bueno, pues 28 de enero está. Lo esperamos con ansia. Revenant. No va a haber estreno nocturno, ¿verdad? No creo que haya estreno nocturno. 14 de enero, Colony. Ah, ¿tienes una antes? El 12 de enero yo tengo un videojuego. A ver, ¿cuál? Assassin's Creed Chronicles India. Ah, mira. Otro Assassin's Creed, pues ya se la saben. Para Windows, PS4 y Xbox One. Ah, mira eso. Si nomás hay comentario de Assassin's Creed, es que siempre cuando lo lanzan, como que lo lanzan un poquito apresurado, entonces espérense por si sale algún parche para corregir errores que pueden estar teniendo. Porque es lo que pasó con el anterior, ¿no? O otro, había pasado, tenían problemas. Fíjate que yo no he jugado últimamente los Assassin's Creed por lo mismo que ya jugué los primeros y ya se me hizo una y otra vez lo mismo. Y también tiene el detalle de que sale, creo que sale uno cada año. Entonces no dan pausa a la franquicia de respirar, sino que sacan cada año. Es como si igual son un tipo Call of Duty. Como que sacan, sí, ya los han hecho muy... Sí, se supone que este año no van a sacar historia principal, nomás van a sacar estos de Chronicles, se supone. Vamos a ver. Bueno, el 14... viene el primer estreno de televisión con una serie nueva que se llama Colony o Colonia. Situada en un futuro cercano, Colonia se centra en una familia que deberá tomar decisiones difíciles mientras buscan el equilibrio entre estar juntos y sobrevivir. Viven en Los Ángeles, que ha sido ocupado por un grupo de aliens, mientras que algunas personas han optado por colaborar con las autoridades y beneficiarse del nuevo orden. Otros se han rebelado y sufren las consecuencias. Este me parece, me suena mucho como una versión corregida y aumentada de la de Vi. Y es ¿de con Vi qué? Vi. Ah. La de Victoria. La de Vi y Victoria, la serie, la película también. Es con los productores de la de Lost y el actor que sale de Sawyer en Lost. En extraterrestre. Es el protagonista también de esta. Entonces, pinta bien, se ve bien la producción. Entonces, a ver, estará interesante echarle el ojo. A ver cómo sale. Es de marcianos. Sí. No, hay que verla. El 17 se estrena la segunda temporada en televisión y en Netflix de otra serie de zombies que le fue bastante bien a pesar del tema. Se llama Zeta Nation. Sí, escuchado esa que... Sí, la primera temporada ya está en Netflix y de hecho creo que sale en una de las cadenas de esta de Showtime allá en Estados Unidos, no estoy seguro en cuál es exactamente, pero es de las pequeñas. Le fue bien y pues sí tiene buen rating. ¿De qué trata? No, esa no la he visto, esa. ¿No? No, esa no la he visto, pero sí sé que tiene muchos fans, entonces pues bueno, la segunda temporada sale el 17. El 19 Agent Carter con su segunda temporada. Esta del Agente Carter le fue mucho mejor que la de Agents of S.H.I.E.L.D. y eso que mejoró bastante para la tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Es muy buena, es divertida y es de esas series, Jima, que son cortitas, que no son de tantos episodios. Creo que de Agent Carter son 6, 7 episodios. Entonces permite precisamente que hagan una mejor historia, más rápida y mejor lograda. Entonces es bastante llamar la atención. Entonces, si son fans, pues esa. Otra que sale ese 19 es The Flash, que regresa con su segunda temporada, tercera temporada. Sí, sí. A televisión. Entonces, pues ahí está. Entonces, se quedó padre, ¿verdad? Sí, entonces, si se estrena la tercera temporada en televisión, deben de estar estrenando ya también la segunda temporada de Netflix, porque van a un año de diferencia. Tengo una duda, ¿cuántos episodios fueron esa temporada de Flash? 22, me parece. ¿Fueron 22 episodios? Sí. Ah, ok, es que como yo sigo en una otra página, no había como 10 más o menos. No, son 20, 22 episodios. Ah, entonces dije, pues pensé que habían hecho una pausa por invierno y luego en la cotina. No, bueno, ahorita a lo mejor ahorita está su... No está en pausa, o sí está en pausa. Porque yo lo chequé en un servicio, digamos, una página, uh-huh. Y iban con el capítulo número 10. Dije, pues no han avanzado tanto. Ah, pues igual a lo mejor tienen la pausa de invierno, En una de esas. Como no la sigo yo ahí en televisión. Ah, es que como dijiste, ya 22, dije, caray, pues no creo que hayan avanzado tanto. No, pues a lo mejor hicieron pausa de invierno, fíjate. Sí. Y luego, ¿tenías uno, Iván? Sí, el 19 de enero. Este es una remasterización de un buen juego. Resident Evil 0 HD Remaster. Ah, que dijeron que iban a hacerlo completamente desde cero, ¿verdad? Que no iba a ser el mismo juego nada más cambiado, que era completamente reconstruido. Exactamente, ese va a salir para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Ah, mira. El 20, entonces regresa también Arrow, está en su temporada 4. Y la que se estrena el 21 es Legends of Tomorrow por la CW. Legends of Tomorrow. Legends of seas tú. Luego, el 22 tenemos otro de esos estrenos en cine que se llama The Fifth Wave, La Quinta Ola. La Quinta Ola. Este está catalogado como una película de aventuras, sci-fi y un thriller. Cuatro olas de ataques alienígenas cada vez mayores han dejado a la Tierra destruida. Casey está huyendo, desesperada por salvar a su joven hermano. No digas novio. Sí, no. Está protagonizada por el pecado culposo de todos, Chloe Grace Moretz, y los demás no nos importan. Fíjate, ese yo lo empecé a ver el trailer porque vi que iba a salir de ella y dije, ah, ¿qué vamos a checar? Ah, perro. Pues la vi y dije, ah, como que tiene, bueno, cae los clichés de típicas películas de lo que están saliendo ahorita de para adolescentes. Ajá. Que empiezan a hacer como que meten la acción, lo que unos pasitos para que dé chance de romance. A pesar de que llega la invasión así a todo lo que da, se chance para enamorarse, para tener, digamos, su momento así a solas. Que, la primera es que van a echar pata. Y la verdad, así me quedé pensando, dije, la voy a ver, no la veré. Esa la voy a ver yo, pero en streaming. No la voy a ver yo en el cine. Es casi seguro. Okay. Ya, por eso sirve estos episodios, porque así saben que sí ven y que ven luego en streaming. X-Files, el 24 de enero. Regresa. ¿Qué tal? El 24 de enero en Estados Unidos, es domingo, y el lunes 25 a las 11 de la noche lo van a transmitir por Fox. O sea que no lo vamos a pelar porque no lo vamos a poder ver, güey. ¡Ja, chinga! A esa hora estamos grabando. No va a haber Lima Cueva. Es que no va a haber podcast ese día. Sí, no va a haber podcast. Para eso hay descargas legales. Ah, de veras. La ponemos sin aquí. Sonido, güey. Sí. Entonces, tome nota porque son los X-Files. Son los X-Files y ese es un must para todos. O sea, es a huevo, güey. Sí. Si, por ejemplo, quieren, también están dando los 20 episodios esenciales para esta temporada que fueron elegidos personalmente por Chris Carter. Los van a estar pasando 5 episodios, 4 domingos, ahí en Fox, en maratón. O si no, se lo pueden rechutar completa en Netflix. Ahí está las 9 temporadas completas. Ahí hoy en me Netflix. Tocó. Hoy me tocó ver uno de los episodios. Por cierto, el primero no recordaba absolutamente nada, el primer episodio. Y sí, fue fantástico. ¿Sabes yo que le tengo fe a esa serie? De que, ya analizando el primer capítulo del, pues el primero de la serie de X-Files, fue que dieron una dosis generosa de sucesos. O sea, por un momento dices, no mames, güey, pues ya casi se vio la nave, pero al mismo tiempo se quedaron sin nada. Entonces, le dieron la dosis de suspenso y le dieron la dosis de revelación justa. Entonces, confiando que sigan ese mismo molde, pues sí. Sí te promete mucho. Sí, promete mucho. Le tengo confianza. El 25 se estrena hoy. ¿Cuál 25? El Ola de The Boy. ¿Cuál The Boy? La de The Boy. Ah, la sí, película sí. De terror. Échala. Esa, déjenme digo exactamente la fecha. Se va a estrenar el 22 de enero de este bonito año. Fíjate que yo vi el tráiler ya hace un tiempillo. A mí me llamó la atención porque me pareció de esas películas de terror de corte romántico que llega la niñera y que los viejitos que la contratan se la crían en calidad. No, ya están muy rucos. Casi es al revés, ¿verdad? Se ve más perversona la niñera. Y crían en calidad de ser humano a un muñeco. Anda, el chingomo no me gustó mucho. Ánimas como chole que saquen un monito de esos versión Michael Jackson. Ay, o sea, que sea interactivo. No, no es cierto. Ojalá que saquen alguna figura digna, porque Ana, me gustó mucho el chingo mono. Sí está padre. Y pues se ve que es un cliché, pero como ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, ya ahorita yo no estoy para ver sangre falsa y miembros mutilados de silicón. Entonces ya el exceso de sangre, matanzas y entre comillas acción a mí ya me duerme. Entonces yo ya busco los nichos como de esas películas que tienen ese miedo dulzón del cliché y que son hasta cierto punto romanticonas en el aspecto que son películas redonditas. Esa tengo mucha expectativa de ver. Librito. The Boy. Yo también estaba checando ahí el tráiler y dije, vamos a ver qué tal está, así de media curiosidad. Y sí me enganché, así que... Es que sí está chido el mono. Sí. Eso fue lo que le faltó a Nabil. Uh-huh. Con el ánimo de hacerla con aspecto de muñeca malvada, hicieron a Titino, cabrón. Titino. Un pinche mono de ventríloco, así setentero. Uh-huh. Pero no, el pinche morrillo sí está bonito. O sea, el mono sí está chido, así de porcelana, así arregladito. Sí, eso sí. Chida, o sea, así sí, como que... Sí, claro, me da curiosidad, por ejemplo, cuando llega, contratan a la niñera con la clase. ¿Qué le decía? No, dale de comer, sí. Léele un cuento antes. Nunca lo dejé solo, cabrón. Anda. Y que ella primero dice, ah, chingo, mira, fíjate, voy a poner aquí, lo nos vamos, y ajá, luego, ¿qué hubo? Ajá. Y como que primero son experimentos, como que va a tener ese desarrollo de cosas extrañas, ajá, y luego ya después ya ves que se ve así por la sombra de la puerta, que sí pasa el güey. Ajá. O sea, sí llega el momento que va a andar hecho la chingada el güey. Dicen que es el Chucky Fresa, ¿verdad? Sí, sí la quiero ver. Sí, se ve chido, fíjate. Y llevamos, ¿cuántos de terror? Dos, ¿verdad? Dos. O sea, que ya apenas estamos en enero. La del bosque, ¿cómo se llama? The Forest. The Forest, el bosque. Luego, 25. Que aquí le van a poner en el bosque de la China, la chinita se perdió. Sí, y como no, también andaba perdido, nos encontramos los dos, ¿verdad? Chinga. Son tan capaces. O misterios en el bosque. Misterios árbol, en el interior del bosque, que van a ser, sí, nada de fantasmas. 25. La serie de Lucifer, la adaptación del cómic de Vértigo. Y llega por fin ya a televisión a partir del 25. No sabemos en Latinoamérica ni por qué cadena ni por cuál lo van a sacar, pero bueno, en Estados Unidos estará el 25. El 29. Ahí yo te detengo. A ver. El 26. Lego Marvel Avengers. Ah, esos son chidos. Son de cotorreo esos. Para Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, Wii U y 3DS. Ya mejor no sale. Y Matatena. Y con Matatena también. También. El Game Boy Color, Game Boy Advance. Sí, no, no. 29. The Finest Hours. Esta es una película que está clasificada como acción, drama, historia, thriller. Los guardacostas realizan un intento impresionante de salvamento en las costas de Cape Cod después de que un par de tanqueros fueron destruidos durante una tormenta en 1952. Sí. Esta película está con fecha de estreno el 29 de enero, pero en México se estrena el 28 de enero. Ya ven que aquí se estrenan un día antes, por lo general, porque son los jueves. Si es que continuamos con los jueves. Esta es protagonizada por Chris Pine, Eric Bana, Ben Foster y Holiday Grainger. Es como una versión entre La Tormenta Perfecta. Y también se acuerdan que había otra película de guardacostas con el de Tatanka, el de Danza con Lobos. Kevin Costner. No, Kevin Costner. Había una de guardaespaldas, de guardacostas también. Sí, de guardaespaldas. Sí, es de guardaespaldas. Ah, no, ese no. Entonces, igual, pues se ve. Se ve interesantona. Sí, fíjate que esa también la quiero ver. Sí, sí tiene buena pinta. Por lo menos palomera, sí. Sí, ándale, así como que pues para divertirte dices, ah, pues está chido. No como la de Kung Fu Panda. Exactamente, porque esa es la siguiente que se estrena el 29, Kung Fu Panda 3. Pues la verdad es que la historia pues no nos importa, digo, de todos modos pues Po hace alguna aventura, alguna gracia y bla bla bla, ¿no? Esa se estrena en Estados Unidos el 29, pero en México hasta el 17 de marzo. Ah, cabrón. Sí, se me hace mucho para la película que... Pues la van a dejar cercana a vacaciones, yo creo, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Y luego viene otro western. Ahora están sacando varios western. Jane Got a Gun. Una mujer, sí, una mujer busca por su ex amante para que la ayude para salvar a su marido que está prófugo y una banda quiere asesinarlo. ¿Con quién creen que es? Natalie Portman. Padmecita. Con Obi-Wan Kenobi, Egon McGregor, Rodrigo Santoro y Noah Emmerich. Rodrigo Santoro es el que le hizo del Dios Rey Jerjes, ¿no? Jerjes, exactamente, del Rey Jerjes. Okay. Oye, fíjate, también está la de Lights Out. Tengo morbillo de ver, de hecho no localicé ni el tráiler ni nada. ¿Cuál es? Nada más tiene la especificación que es de terror y que es una mujer atormentada por algunas criaturas que solo aparecen cuando la luz se apaga. Hay un cortometraje alemán o ruso, croata, de donde sea, que se llama Lights Out, precisamente. Y se trata de que va la señora, la tipa, tan quitada de la pena, no lo han visto, que apaga la luz y se ve una silueta. Ah, Simón, yo se lo vi. Y luego lo prende y luego ya no se ve nada. Y luego lo vuelve a apagar y se ve una silueta. Lo hace algunas veces y cuando vuelve a apagar ya se ve el bulto muy cerca de ella. Y se asusta y le pone cinta plata al apagador para que mantenga la luz prendida. Y va y se acuesta algo preocupada y escucha cuando ay, güey. Le quitan la cinta y se oye el pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Así que corren y se apagan las luces y ella se cobija. Ya me salvé. Y luego ya no pasa nada. Se descobija un poco. Está oscuro, pero ella tiene en un buró de un lado de su cama una lámpara que alumbra por lo menos esa zona. Y de repente, y también se apaga. Y luego ya así en pánico, baja la mano y ve que está floja la conexión de la lámpara y la conecta bien y deja de o sea, enciende la luz y deja de fallar. Y luego ya voltea y ve que también enciende la luz del pasillo. Y cuando va a respirar aliviada, voltea y está un monigote junto a la lámpara y junto a su cama, así de madrazo. Y es una especie como de troll, o sea, sí es un monigotillo medio maníaco. Ojalá que tenga que ver porque fue multicondecorado y ese cortometraje así dice que cómo inspirar terror. O sea, hasta nos culeaste ahorita. apaga la luz. Es el perronejo así. Ay, güey. Cómo inspirar terror en un minuto o algo así, porque es más o menos lo que dura el corto. Es muy bueno. Fíjate, si nos estás contando y ya estamos. Recuerda esos viajes de niño que apagaba la luz y salías. Pero fíjate, los efectos nuevos son y están padres porque se ve la silueta y lo, ah, chinga, como que, pues, qué pedo. Y luego vuelve a prender y nada y apaga. Y justo cuando apenas tú también lo vas a empezar a analizar, se ve el chingado bulto así, la sombrilla cerquita y dices, ay, yo no, digo, porque soy macho alfa, ¿verdad? Pero no, que la persona normal es. Aquí todavía un video en el Facebook que me acordé de ese, dice, porque no te tomes ya selfies. Entonces está la mona acá tomándose la selfie y se toma la selfie. Y luego ve el celular y ve una silueta atrás y se queda, no mames, qué pedo, ¿verdad? Y voltea y no ve nada, y toma la foto con el celular y no ve nada. Dice, pues, quién sabe qué pedo. Y se vuelve a tomar una selfie y ya lo tiene más cerca. Y dice, no mames, qué pedo. Y se lo toma así con la cámara trasera y no sabe, nomás cuando se toma la selfie. Hasta que, pues, se la chupó. Se la chingaron. Febrero. Espérame, antes de que termines, bueno, ya terminaste. Pero nada más para comentar algo de cómics de enero, que es realmente no tengo yo, digamos, los meses que van saliendo, solamente tengo los cómics que van a estar publicando. Pero el, digamos, lo relevante sería el, ya salió el tomo de Secret Wars, que ya nos comentó de Moon Roy. Ese tomo es el compilatorio de la saga original, que es la versión si no me equivoco, setentera, o de los ochentas. Son los 12 números, si no me creo que son 12 números. Esa original donde el Beyonder se lleva, toma a los héroes y los villanos y los lleva a otros. Esa está chida, esa está muy padre, esa saga. Entonces ahí es donde ya surgen, por ejemplo, el traje negro. El traje de Spider-Man. Y entonces digamos otros, como digamos nuevos status quo de los personajes. Matan a varios ahí, ¿no? Matan a varios. A varios. Ah. De hecho, está padre y bueno, sería de buen complemento para que lo comparen con la saga que está saliendo actualmente. Es un tomo ómnibus, no tengo bien el costo, pero está como unos 250 pesos más por ahí. Entonces, para que lo estén checando. Y bueno, digamos lo relevante de enero. Ya los demás cómics lo vamos a estar comentando, digamos, ya en los siguientes meses. Febrero, el día 5. San Valentín celebramos. Ay, perdón. Orgullo y Prejuicio y Zombies. No, eso sí va a ser. Ese es de ley. Acción. No, anda. Mis hijas dijeron. Yo, miren, hija, miren lo que va a ver. Y dijeron, ay, no, papá, no se nos antoja. Tú no es nuestro padre. Nada. Ella es fanática tanto de la novela como de la película. Y dice, si Jane Austen la viera, se volvía a morir. Confieso que acabo de checar cómo se llamaba la autora, porque yo no sé, güey, yo no soy cliente. Pero mi hija sí se puso una posición crítica de que, o sea, papá, por favor, es una falta de respeto. O sea, mi novela favorita. No, ¿sabes qué? Me emocionó cuando vimos ahí el póster en Cinemex saliendo de ver la de Star Wars. Y llegando a casa checó ahí la información que dijo, no, ¿sabes qué? Bye, yo no la quiero. Esta pues está basada precisamente en la historia clásica de Jane Austen, con relaciones enredadas entre sus protagonistas de diferentes clases sociales del siglo XIX de Inglaterra, que ahora enfrentan un nuevo reto, un ejército de zombies. ¿No es un zombie? Sí, está de esas botana, comiqueras, palomeras, pero pues está divertida, hay que verla. El día 12 de febrero. Yo tengo juegos antes. Échale. El 9 de febrero, aquí son varios. Para empezar, el Assassin's Creed Chronicles, Rusia. ¿Otro Assassin's Creed? Otro Assassin's Creed, de los Chronicles. ¿Y no es descargable o algo? ¿Es otro juego? Se me hace que son descargables, nada más. ¿Qué pueden hacer como episodios? Es como que ambientados en diferentes países. El anterior fue de India, ¿no? El primero fue de India. Luego creo que hay uno de China ya. Y el de Rusia. Y luego también sale el Assassin's Chronicle Trilogy Pack. Me imagino que pues son los tres por menos precio. Uno que es ya continuación del Dying Light. Uno de ese poquito que salió de terror de asesinos, creo. Es para Windows, PlayStation 4 y Xbox, los tres. Pues la continuación de Mega Man, que es el ¿cómo se dice? El sucesor, como quien dice. El Mighty número 9, que no sé ni idea de qué es eso, pero se supone que es pues, tipo Mega Man novedoso. Que se pues, salió para Windows, Mac, Linux, PlayStation 3, 4, Vita, 3DS, Wii U, 360 y Xbox One. Y luego pues uno de anime, el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Eso es de los... ¡Tariuget! ¡Tariuget! Sí, pues de... Siempre es la onda porque no sé si son de peleas. Bueno, es que tiene combinados, es como modo de historia y modo de pelea. Es de cuenta que al principio empezaron como... Como historia y peleas. Y últimamente ya se ve la historia así como que en pláticas. Y ya nomás empieza la pelea de cada de cada uno. Y pues Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y yo jugué un demo y ya, como está súper complicado porque tienes que hacer todos los... Está entretenido si eres fan de Naruto, pero si no... Aparte lleva como 20 juegos de Naruto. Ya. Sí, de hecho ya lleva muchos. Ya basta. Deadpool, el 12 de febrero. La primera de superhéroes. Y la primera premier de... Estreno nocturno anticipado. Ah, estreno nocturno anticipado. Un exoperativo de fuerzas especiales y ahora mercenario está sujeto a un experimento que lo deja con poderes de curación acelerados y adopta el alter ego de Deadpool. Con la simpatiquísima de Morena Baccarin, con la simpatiquísima de Gina Carano, actor favorito de Yima, Ryan Reynolds, y Rachel Sheen. ¡Chimichangas para todos! ¡Chimichangas para todos! ¡Chimichangas! A ver. ¡Chimichangas! Todo eso es bueno. A ver, dime, ¿hay gran expectativa por esa? ¿O están haciéndose de puñetas mentales? Tipo, no, la neta. No, esa... A ver, objetivos. Sé que me voy a reír... Pero hasta allí, o sea... ¿La vas a comprar? No. No. Carlos. Mira, yo tengo la pequeña pero firme esperanza de que resulte una buena película, porque a mí me gusta pues el desmadre de los plomazos. Pero tengo el enorme problema de que ya no estamos para los antihéroes, como lo habíamos dicho. O sea, sí es muy de chavos, por cierto, hay saludos a Sam. Yo sé que es tu idolote, es Sam tu Bigotes, héroe. ¿Sam Bigotes? No, Sam Bigotes no. Sam Kraken. Sam Kestan. El de la bodega. El de la bodega de la enseñanza. Entonces, pues él sí ya va con todo el high. Entonces yo voy con mis reservas, pero tengo la pequeña y firme esperanza de que voy a salir contentillo de ver esa película, sobre todo con Gina Carano. Y... Sí. Pablito. Sí, como he comentado, va a ser un poquito de una así. Úsese y tírese, así nada más. Okay. Una vez y bye. Sí. Sí. Iván. Pues yo digo que va a estar buena. Así como se ve el tráiler, pero esperemos no salgan con que eso fue toda la película. Pero sí, se ve bien. No va a tener el nivel de Ant-Man seguramente, no. ¿Verdad? No. Okay. Sí, no. 14 de febrero. Roskader, no. The Walking Pero Dead. ¿Pero qué no? El 12 de febrero. Ah, ¿tienes uno el 12? A ver. Zoolander 2. ¿Neta? Sí. Zoolander 2, ¿ve? Mira, yo no quise confesar que es de mis placeres culpables, que sí lo dije, ¿verdad? Ya con la confianza que me dio lo de vaselina. Dije, nada. La de Zoolander no hay pedo, cabrón. Y sí, fíjate, ya desde hace un tiempillo había visto el tráiler. Al grado que pensé que iba a ser fan-made. ¿Qué chingo Zoolander 2? Y le puse, y madres, es que de veras estaba el pinche tráiler y nada, lo pelaba. No, güey, sí, se ve muy de cotorreo. A mí me gusta mucho esa película porque sí se me hace así de que son unos completos imbéciles y no presumen de ser otra cosa, ¿eh? Y con esta nueva que es la Penélope Cruz que salen y, ah, chinga, no se ve bien. Y que ya ellos no entienden por qué les dicen que están pasados de moda y la chingada. Sí, la neta, yo voy a ir a ver quién se apunta a ir conmigo porque ya sé que a nadie le gusta. Hay una persona, el villano que es Will Ferrell, ¿eh? Así como todo musculoso. Ah, y se quita el traje. Sí. No, así es el que me... el Will Ferrell me cae bien, pero se me hace demasiado gringo. Y luego ya ves que hace sus comentarios de con el idioma español, que juega con nuestras palabras, que es que se prestan al albur, que dice: mi padre tiene 48 años, y si le quitas nada más esa rayita, esa extraña letra, dice: mi padre tiene 48 años. Y siempre se la pasa cotorreando. Me cae bien el güey, pero se me hace muy gringote. Pero de Mugatú se me hace que es perfecto, güey. Nadie mejor que él. Sí, eso sí lo espero. ¿Y qué? Ok. 14 de febrero, The Walking Dead regresa. Ay, no, yo me quedé en la cuarta temporada. ¿Sí? No, yo no vi esta, la primera parte de la sexta, ya es, ¿verdad? Sí, de la sexta. Que qué bueno que ya la van a repetir, güey, ahí en el Fox para chutármela. No, me quedé despuesito de la supuesta ciudad que... ¿Términos o de...? Ándale, de Términos. Ah, despuesito. Okay. Pues bueno, ahí está, para que ya sepan. Luego, el día 15 se estrenan, una serie y regresa otra. La de 11-22-63 por Hulu, la que hablamos de que un tipo regresa en el tiempo precisamente y trata de impedir el asesinato de Kennedy. Esa se ve bastante bien. Y la que se estrena, bueno, y la que regresa es la de Better Call Saul, que es la serie spin-off de Breaking Bad, que regresa para su segunda temporada en Netflix en esa fecha. Entonces, le fue bien, mucha gente le gustó, entonces, pues bueno. 16. Échala. Otro ya rechutadote, el Street Fighter V. Todavía hacen muy de esos. Todavía siguen haciendo, y ya es la misma chingadera, pero siguen haciéndolo. Para Windows y PlayStation 4, nada más. Ok. 17. Los Caballeros de la Mesa Redonda, el Rey Arturo. Está clasificado como acción, aventura, drama, fantasía. Es el clásico de la historia, decir, láncelo. Amor, traición, todo. Este tiene un buen elenco, de hecho. Es dirigida por Whit Ritchie, protagonizada por Charlie Hunnam, Jude Law, Kathy McGraw y Eric Bana. Entonces, tiene un muy buen elenco, es buen director Yui Ritchie, entonces pues habrá que verlo, ¿no? Entonces, es como tenerla a la mira. Y el 18 de febrero, Vikings regresa en su tercera temporada por el History Channel. No me gusta. ¿No te gustó Vikings? No mames. No. ¿Por qué? Porque no lo he visto. No me he enganchado. O sea, de veras que he querido desde que salió. He tratado de engancharme. Pero es que no, a mí el protagonista se me hace ya tiro pedorro. No da el ancho. Desde un principio dije: para vikingos, los de Pathfinders, los de Conquistadores. Esos güeyes sí eran vikingos. Y el que le hayan dado un corte casi civilizado, me refiero a que de un punto de vista muy occidental. A la cultura vikinga, que por sí misma tenían un nicho muy desarrollado, que fue un modelo comercial que finalmente ya no se llevó a cabo. Entonces se me hacen como, ¿no te agradó? Pues no me engancha. O sea, vikingos ñoñones y medio telenovelesco y pedorrones, no me enganchó. O sea, no digo que no tengan cosas buenas. Si hay fans y me escuchan, pues hay muchísimas cosas que yo no sé. Está chida. De hecho, la porque primera también... y segunda temporada está ahí en Netflix, te la puedes quemar. ¡Cachín! No. 26, ¿tienes otra? Pues la de Ben Hur, no sé cuándo es. Por supuesto que sé cuándo. Les voy a informar a todos nuestros amables podescuches que voy a hablar de la de Ben Hur, que es del 16 de septiembre, y me vale madre porque por sí, la de Charlton Heston me cae gorda, cabrón, imagínate esto. Pero luego continuamos con una que se ve medio misteriosona, que es, ¿en qué fecha The vas? Witch, de hecho voy a esa precisamente, échatela. Ay, si quisiera, porque se ve sabrosa la güerita, cabrón. Fíjate que ¿ya viste cómo está catalogada? ¿Con qué? De horror, terror o etcétera. Sí. ¿En qué está? ¿En fecha? No, o sea, en... ¿Horror? En horror. Sí, está en horror. ¿Es The Witch o La Bruja? Y tiene que ver con posesiones. Es correcto. ¿Y se trata que es del siglo, qué, 15? 17. 17, y es al revés, ¿verdad? Sí. De esas sí no sé mucho. También nada más he visto ese tráiler. Es que de esas... como que no le dan mucho high, ¿verdad? No, de hecho la fecha de estreno está para el 26 de febrero, pero en México ya tiene fecha confirmada para el 4 de marzo, entonces hay que ponerle ahí atención. Los que aparecen ahí en la película, pues la verdad solo en sus casas los conocen, amén de ellos. Que puede ser una grata sorpresa como la de Solomon Kane. Sí. Que también esa me la encontré así, casi por accidente, y madre, es que es de mis favoritas, ¿eh? Entonces, esa pinta bien. ¿Ya llevamos cuántas de terror? ¿Cuatro o tres? Tres. ¿Tres? Ok. Luego viene la del bosque y luego la del... cuatro. Con la de Lights Out. Sí. Ándale, se va a poner bien este año. ¿Qué día andas, Jorge? ¿Vale? Todavía estoy en esa fecha, el 26. Jima, yo tengo el 23. Ok, échate. Pues el otro Far Cry, el Far Cry Primal, para PlayStation 4 y Xbox One. Y pues uno, me imagino que para favoritos muchos, ahora más para niños, Plantas contra Zombies, Garden Warfare 2. Ajá. Ahí te hablan. Ya tengo el 1 de nuevo. Por primera vez tengo el 1 en mi cel después de que todas esas nobles maneras este fueron no sacrificadas. Por eso yo tengo el 1, no es para que me grites. Jorge, Jorge, edítalo. No. La misma fecha, el 26, este es para ti, Jima. Ay, güey, toda tuya, carnal. Para que la disfrutes. Crouching Tiger, Hidden Dragon, ah, claro. La espada del destino, acción, aventura, drama, una historia de amor perdido, amor joven, una espada legendaria y una última oportunidad de redención. Ay, se estrena en Netflix, güey. Hasta se antojó. Sí, esta es producción original, es secuela precisamente de la del Tigre y el Dragón, con la misma protagonista, misma producción, pinta de poca madre. Obviamente te tiene que gustar ese género también de películas. Pinta, güey, no nomás pelea. Sí, porque era diestra. Está cabrón. No, pues como mueve la pinche espada, mueve el pincel, güey. Sí, no, está cabrón, entonces órale. 29 de febrero, regresa Gotham en su temporada 3. Los por si las son fans de ellas. Ojo, alcanzó para una tercera digna. Sí, va muy bien. No, va muy bien esa. Alguien ha dicho que estaba ya medio jodida la yo segunda. Yo nomás alcancé a ver la primera. Ya me enganché con Flash y adiós. Fíjate, bueno, antes de que pasemos a otro mes, quiero comentar una película de animación, la primera animación de este año de no. De DC Comics. Es de Batman Bad Blood. O digamos Mala Sangre, que es la secuela directamente de la de Batman vs Robin, que digamos ahí donde hemos visto de Robin que se quiere unir a los Talons. No está basada en ningún cómic, aunque yo podemos ponerle que está basada digamos un poquito en lo que desde la batalla por el manto, porque vemos que ya Batman, o sea, tenemos a Ala Nocturna que toma el manto de Batman. Y ya vemos, digamos, están incorporando más personajes de la Batifamilia. Vas para Batwoman. Y no es Batwing, es otro personaje. Sí, Batwing. Que digamos, es el Batman, digamos, el hijo de Lucius Fox. Esta parte de las animaciones de Batman ha estado bastante buena, ha estado interesante y ha sido consistentes. Y va a salir en febrero de este año. De hecho, esas animaciones están chidas. Sí. Sí, dentro de todo. Sí. Bien, marzo. Espérame. No, ¿qué onda? Échala. Yo tenía la de The Other Side of the Door, también échala. Otra de terror. No sé de qué se trata ni cómo pinte, pero es de terror y también la quiero ver. Ojalá que se estrene en México porque tampoco encontré la fecha. Adelante, Iván. Otro juego que no tiene fecha, pero es en febrero. The Walking Dead, Michón. El episodio. Ay, no manches, la única negra que se me antoja. Así rudotas. Con la katana. Sí, hazme chuletas. Ahora sí. En marzo, pues bueno, tenemos la segunda temporada de Daredevil. Que por ahí, bueno, hasta ahorita, pues oficialmente no tenemos fecha de estreno. Sabemos que es en marzo. Pero de acuerdo a los rumores que comentamos precisamente en las noticias del episodio, pues puede ser para el 25, la misma fecha del estreno de Batman v Superman. Entonces, pues bueno. Pero también tenemos la tercera temporada de otra serie que se llama The Americans. Es una serie de espías. Está situada precisamente en durante la Guerra Fría. De unos espías rusos que fueron. Viven como una familia norteamericana. Bla, bla. Está padre. Está en ese ambiente de la Guerra Fría, les pudiera gustar. 4 de marzo, la cuarta temporada de Netflix de House of Cards. Yo no he visto esa serie. Súper, súper, súper recomendada. Fíjate que la tercera no la terminé de ver. Es muy, muy buena. Ahí me quedé. Es muy, muy, muy buena. Entonces, ese mismo día, el 4 de marzo, se estrena London Has Fallen, que es la continuación de la caída de la Casa Blanca. Ahora está en Londres. Ajá. Está como acción, crimen, thriller. Mientras está en Londres para el funeral del primer ministro, Mike Banning descubre un plan para asesinar a todos los líderes mundiales presentes. ¡Chan, chan, chan! Está con Gerard Butler, Morgan Freeman, Charlotte Ridley, Angela Bassett. Bueno, es de acción. Es curiosamente porque parece como que el único que se escapa, según el trailer, es el presidente de Estados Unidos, otra vez. Y todo el mundo va a saber, como que ya. La misma puntada de invasión de la Casa Blanca, pero ahora están en Londres. En Londres, creo que sí, sí, ahorita te la veo. Ya le está pasando lo que busca de Implacable, ¿verdad? Sí, obviamente es pues película de acción, 100%, palomera, no, no, nada para quebrarse la cabeza ni esperar demasiado. Pero esa de la Casa Blanca salieron dos películas iguales, ¿no? La misma trama. Sí, hubo otra que salió con este Charlie Tatum, me parece que era con él, y fue un asco, este... La buena es la de Gerald Butler. Sí, la buena es la de Gerald Butler. Esa es la de Gerald Butler. Ah, sí, está padre, sí, te aguanto, pero ya es buena secuela. 4 de marzo yo también tengo un juego. Ah, échatelo. Bueno, échatelo el juego. The Legend of Zelda Twilight Princess HD para Wii U. Una remasterización de un buen juego. La verdad es muy, muy buen juego. Ese está chido. Para los que tengan Wii U, consíganlo. Oye, ese juego ya sabemos que está abajo del de las consolas de PlayStation y de Xbox One, pero sí vale la pena tener un aparato de esos. Vale la pena, fíjate, para los juegos clásicos de Nintendo, nada más. El Smash, el Zelda y los de Mario Kart. Los Marios. Porque de ahí en fuera no me llama la atención para nada, pero ese del Twilight Princess yo creo es por el que me lo compraría nomás, fíjate. Me gusta mucho. Pero por un juego nada más. Sí, por un juego, pero no. De todos modos, por otra cosa no me llama la atención. Okay. Adelante. Otra misma de esa fecha es la de Zootopia, que es de animación. Esa es de Jima, esa es la que Jima va a tener que ir a verla a fuerzas. ¡Ay, ole madre! En la ciudad animal de Zootopia. Lo que no pudo hacer Kylo Ren lo acaba de hacer Jima. Ya le rompió su madre a toda la rebelión demoníaca de un solo movimiento. Pues esta es animada, es precisamente de animales en una ciudad, como si fueran antropomórficos. Se ve muy los trailers están muy buenos, de hecho. Sí. Antropomórficos, sí, unos animales, sí, que antropomórficos. Tienen roles de humanos. Es correcto. Ya la vi, sí. Sí. Digo, vi el corto, perdón. Sí, está chida. Esta tiene fecha de estreno el 18 de febrero en México. 2 semanas antes que en Estados Unidos. Uh-huh. Esas son esas cosas extrañas, pero pues bueno. 8 de marzo. Cuarta temporada regresa Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. por aquellos de los que son Shame. No, de hecho está mejorando, tengo que reconocerlo. 25. Échala. La segunda que vamos a ir a ver al cine en el estreno nocturno anticipado. Con playeras y todo el pedo. Batman v Superman. Dawn of Justice. Dawn of Justice. Esta, pues ni para qué digo la trama, nos vale madre, van a ser putazos, se van a agarrar Batman y Superman, punto. No van a ser putazos, güey. ¿Quién sabe? Se van a dar de putazos. Ah, bueno. Van a agarrar al Capi y se van a agarrar a capitazos. No, pues entonces ahora sí sean putazos. A ver, ya ves que yo no soy muy fan de los superhéroes en términos generales. No. Ya vi que te excitaste, ¿verdad? Sí. Se nota el despertar de la bestia. ¿No va a salir una película fracaso, digo, en cuanto a la expectativa generada, como los de Avengers 2? Mira, no sé. No, sí, va a ser como los Avengers 2. O sea, va a ser abajo del nivel que esperas. Toda la expectativa va a tener que ser retribuida. O sea, porque le han metido mucho y de una u otra manera van a sacar una buena película. Pero de que despunte se me hace muy cabrón. De hecho, yo también tengo mis dudas. El medio billón de presupuesto que tenían a mí se me hace muy cabrón, ¿eh? Sí. Van a andar quedando por ahí tablas. Y probablemente de eso se agarren ahí si ganan un poquito, que lo rescate China otra vez, pero sí se me hace que le metieron demasiado. Ahora, no hay que negar que las dos cartas más fuertes en cómic después de Spider-Man son Batman y Superman. O sea, los puros nombres, ya con eso, ya con eso, jala, ¿no? Entonces, de tener a Batman y Superman en una misma película, vamos a ir todo el mundo a verla, güey. O sea, eso es un hecho. Hasta y jala los muggles también, güey. Entonces, eso va a tener mucho arrastre. Ahora, que sea una decepción para muchos. El problema es que si la película no da, o por ejemplo, como vimos en los trailers, que salía un Doomsday y todo el mundo así como que... Exacto. Puede generarle también mucho en contra. Al revés, claro. Entonces, en lugar, por ejemplo, de The Force Awakens, que la banda hemos seguido yendo a verla 2, 3, 4 sí, o 5 veces. En esos billones están nuestras. Claro. En el número de entradas. ¿No? Todas nuestras vacaciones ahí. Y mejor en Batman v Superman, pues no se da, ¿verdad? Fíjate que, digo, para mí Batman es mi superhéroe favorito. No, dijiste que Ant-Man, güey. ¿Eh? Dijiste que Ant-Man. No, pero. Está grabado. Regresé. Sí. Y hace poco. No, le fuiste infiel. Sí. No, retomé hace poco. Que te sí, echaste una fer. Me emocioné, pero no. ¿Se echó un qué? Una fer. Cana al aire. Una cana al aire, sí, pero regresé, güey. Pues sí. Y por ejemplo, estoy viendo el logotipo de la película, el póster oficial. No me gusta el diseño del vampiro o del murciélago. Con las orejas cortitas. Está gordo, está cuadrado. ¿Y qué tienes contra los gordos, carnal? No, no tengo la calidad. Está fuertecito. Pero no me gusta. O sea, no le veo el dinamismo por ningún lado. Y es que está basado muy, muy a la imagen del Batman de Frank Miller. Sí. Igualmente es el mismo murciélago que está plasmado en su traje. No me gusta. No, sigue sin gustarme el que lo va a protagonizar. Ryan Reynolds. En una de esas me va... Ryan Reynolds. Me va... ¿Cómo se llama? ¡No! A lo mejor en esas me cae a la boca, ¿no? Pero, insisto. Bueno, Ben Affleck, pues. Ese personajillo. Y el otro día estaba viendo una figura de esas de Hot Toys o una de esas de esa marca. ¿De Jotos? De una foto de una figura... Que en teoría es una réplica del que va a salir aquí. Y la crítica era generalizada en cuanto al físico del Batman, que decían que está gordo. Es que ahí fue que pasó, porque ves al Ben Affleck y el Ben Affleck se ve mamadísimo el güey. Pero ya lo ves con el traje y el traje lo sí. hace verse tosco, sí. más bien, no gordo. Sí, grueso quizá. Sí, sí, es que se ve como luchador mexicano. Ándale. Sí. Ándale, tipo. Entonces, como el diabólico, así. El doctor Wagner, así como. Ándale, como el doctor Wagner iba a decir. Sí, yo voy así como que. Pues hay que ir, ¿verdad? Pero sí voy como que con la experiencia. Con reservas. Sí, güey. Qué lamentable, porque. Pues esto es. En películas es inédito, ¿no? Sí. Y no vaya a ser de que sea una gran decepción, ¿verdad? Sí, está muy, muy, muy fuerte esa apuesta. Pero hay que ir a verla, de todas maneras. Pablo, ¿tienes cómics de ese mes, ya para cerrarlo? Bueno, solamente quiero comentar, supongo que lo vas a estar sacando por esas fechas, un cómic, déjame checar aquí. Ya que terminan con Scott Pilgrim, ya Camite va a publicarlo ya en los cómics ya un poquito más, digamos, de los más caros que tienen, es Strangers in Paradise. Va a ser en todo bimestral, va a ser de $300. Y eso ya lo he comentado hace tiempo, que digamos es cómic de Terry Moore, que actualmente está publicándose por parte de Kamite, el de Rachel Rising. Este cómic de Strangers in Paradise, digamos, se parece un poquito, vamos a decir, como el de... Ay, se me fue el nombre. De Gabriel Bá y de Five Moon. O sea, habla de relaciones personales, de, por ejemplo, digamos, un triángulo así un poquito amoroso. Pero está hecho, digamos, con toda la mano de Terry Moore. Está muy padre, la verdad. Tú pesaste. Digamos, esta primera parte, digamos, como que va sentando las bases del cómic. Y después ya le metiendo cosas como que de misterio. Un poquito que por ahí sale un asesino serial en el cómic. Y la verdad, digamos... Este cómic, como si tú quieres, presentarle, por ejemplo, a tu novia, o si tienes una hija que ya empieza como que a leer cómics, ya, o sea, como que es buen material, por ejemplo, para chicas, y también para los hombres, le puede funcionar. O sea, no es una novela, digamos, como que la novela así de rosa, tiene cosas muy, muy padres, tiene cosas muy, muy interesantes, y la verdad es que es un cómic, digamos, que puede, digamos, abarcar no solamente a los hombres, que generalmente son los cómics, sino también a las mujeres. La verdad, es un cómic muy, muy sólido y la verdad, muy reconocido ese cómic. Strangers in Paradise. Bueno. Ok. Abril. No. ¿Cuál abril? Échale. Marzo. Tengo varias cosas, pero no me dejaron decir. El 8 de marzo. Que no me dejaron. Uy, pues perdón. Cállense. Uno muy esperado, que es el Tom Clancy's The Division. Para PlayStation 4 y Xbox One. El 11 de marzo está el Hitman, también para esas consolas. Y el 24 es el Season 3 de Killer Instinct, para Xbox One y Windows. Ese pues no pegó tanto como antes. Y ya, se acabó en marzo. Nos vamos a abril. No. ¿Ya no? ¿Por qué no? Sí, en abril tenemos tres series de televisión que ingresan, pero que todavía no tenemos la fecha. Silicon Valley, de HBO, que va para su tercera temporada. 12 monos, para su segunda temporada, que le fue también muy, muy, muy bien. Incluso estaba hasta muy bien catalogado el soundtrack. Por ahí Jima lo platicó en algún momento. Ya lo revisamos. Y la sexta temporada de Game of Thrones, que ya regresa en abril. Entonces, Winter is Coming. Todo, ese es imperdible. El 8, tenemos una... Yo tengo el 5 de abril. A ver. Nosotros, otra vez entra el Assassin's Creed de Chronicles, pero ahora es para PS Vita. Y el Quantum Break para Xbox One. Okay. El 8 de abril tenemos una de esas películas que es un volado, pero gigantesco. Gods of Egypt. ¿Se acuerdan de esa película que platicamos de que se había quejado la banda de que porque los dioses egipcios eran muy blancos y que la tenían puro caucásico? Ser morenitos. Entonces, bueno, este está catalogado como aventura fantasía. Un ladrón común y corriente se une a un dios mítico por una aventura en Egipto. Es dirigida por Alex Proyas, protagonizada por Proyas. Gerard Butler, Rufus Sewell, Nicola Coster-Waldau, este sale en Game of Thrones, y Brenton, no sé cómo chingados se pide. Los desconocidos. Sí, no, anda, fíjate que ese tráiler yo me lo topé de chiripa. Yo lo vi y no me gustó. Está así como se que me hace tosco. No, a mí se me hace perrote. Sí. Va a pasar como la de Seven Son. O sea, me vale madre lo que digan, yo la voy a ver y la voy a comprar y me va a gustar. Y es que es un volado esa película realmente. Hasta que no la veamos, vamos a poder tener una opinión real. Porque los dos trailers, o creo que andan dos trailers por ahí volando de la película. Tiene cosas chidas. Ciertamente. Tiene ideas interesantes, pero no sabes si están bien o... Fíjate que a mí me gusta mucho lo que es el aspecto visual de la cultura egipcia, ¿no? El Horus, el Anubis, todos sus dioses, me hace padrísimo. Sí, pues eran tus compas. Los colores, claro. yo lo fundé, güey, imagínate. Pero... Tú sacaste al Anubis de la jaulita, güey. Sí. Pero vi el corto y se me hizo tan tosco, tan como que lo hizo un aficionado, ni no de los buenos, porque hay aficionados muy buenos. Es que no pareciera sé, como si fuera una secuencia de sueño, pero sí, mal hecha, o sea, está extraña, güey. No. Quizá, no sé si la voy a ir a ver, güey, no sé, pero sería lamentabilísimo que estuviera gacha, güey. Sí. ¿No tienes el dato de quién es el director? Alex Proyas. Tiene... ¿Qué pollas? ¿Qué he hecho anteriormente? A ver, chécatelo ahí, tú ahí lo tienes. Pollas, Anubis y Bubis. Ah, sí, yo lo tengo. Es que suena como le han puesto, ¿cómo se llama? Un efecto Michael Bay, así como que historia clásica de Egipto. Mira, Alex Proyas ha hecho así cosas que le reconozcamos. Son explosiones y cosas así. Como si fuera Transformers, pero así como que un poquito así de... Época de egipcia, así como. Sí, claro. Tiene cosas similares. Es de Egipto, raras. Exacto. Mira, hizo la de Yo Robot. ¿Es qué? Nah. Hizo la de Dark City. Hizo la de Knowing, la de Nicolas Cage. Sí. Y también hizo la del Cuervo. Sí, le da una imagen. Hizo la del Cuervo también. O sea, visualmente está bien parado, ¿eh? Sí, o sea, tiene buenas cosas. La de Yo Robot está muy parado. Y no tiene una filmografía muy, muy grande, o sea, tiene. Cosas así como que muy puntuales. Pocos pelos. Entonces también por eso digo así como que, ay, güey, pues igual en una de esas está bien. Habrá pero... que esperar. Sí, exactamente. ¿En qué día estabas? Voy a del 8 al 15. Ah, ok, yo en el 12. Otro juego muy esperado de los que han pegado mucho últimamente, el Dark Souls 3. De esos que son... ¿No han jugado el Dark Souls 3? No, pero sí lo ubico. Son esos juegos que te hacen de dificultades extremas. De que por más que le pegas al jefe no lo vas a matar. Así que pues síganle pegando. Ok. Negro. El 8. Digo, el 15. No, bueno. El 15. El libro de la selva. Oh, yeah. Fíjate que eso sí se ve bien. No tan buena como la de los dioses de Egipto. Disculpe. Pues, ¿qué más vamos a decir del libro de la selva? Si fueron a ver Star Wars, como todos, pues vieron por lo menos un tráiler ya de libro de la selva. Se ve bastante, bastante chida. Muy bien armada. Sí, si son lo suficientemente listos, pues van a poder disfrutar de las voces de Lupita Nyong, Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray y muchos otros actores más. Pero si son idiotas y van a verla en español, pues sabrá Dios, yo mejor les pone Eugenio Derbez. Lo más seguro. No, y van a estar súper felices. Sí, no, y alguna tontera de esas, ¿no? A Marta Higareda y alguna pendejada. Lamentablemente yo la voy a Lucerito, ver en español, güey. A Lucerito. No, pero bueno, para que se chingue, ¿no?, a todos los animales. A en las dos. Sí. No, pero sí. Esa lucerita de pinche balón, vas a mamar, hijo de tu pinche madre. Ah, chingo, sí. Oye, pero le dice que quería a todos los animales, sí, pero pusieron a Lucerito, güey, los quiere chingar a todos. Grandes expectativas, ¿eh? Sí, altísimas expectativas. Yo creo que el libro de la selva es de esas películas muy, muy, muy prometedoras. Mira, pero ¿sabes qué? Desde que sale la Legión de Animales en el tráiler, a mí se me hace que van a salir con una pinche mamadota. Ay, entonces ahí estoy al revés. Con la otra sé que es una mala película y espero que me cause una buena experiencia. Y esta sé que es una película con toda la mano y espero que no me cause una mala experiencia. Otra del 15, Amityville, The Awakening. Ay, otra, oye, de terror. Pero sabes que esa sí se me hace que ya valió madre. Sí, yo también sí creo que... Mira, una madre soltera con tres hijos, ¿verdad? Sí. Desde ahí ya da miedo, güey. Imagínate que te topes una de esas y... ¿Qué, oh, guapo? ¿Qué onda? ¿Quién eres? Tengo tres hijos. Ay, va de retro, Satanás. Que llena de hijos estás. Somos guerreras. Ay, cabrón. Pues bueno, y la película tiene fecha de estreno en México para el 14 de abril. De hecho, el libro de la selva también se estrena el 14 de abril, un día antes que en Estados Unidos. Híjole, pues no sé, esta de Amityville es como de esas de... Voy a verla con reservas de que ya sé que puede ser un churrote, ¿verdad? No, sí va a ser un churrote, sí se me hace que... Pero hay que ir, mira, si la estreno el mismo día que mis hijas entran a ver el libro de la selva, yo entro a ver la de Amityville... Y si se nos confunden los boletos, pues, pobrecillas de mis chiquillas. El día 20, Scream regresa con su segunda temporada por MTV. Tengo que reconocer que esta serie, cuando platicamos de ella el año pasado, cuando dijimos y que le iban a cambiar y todo el rollo, pues la no pintaba bien. Pero la verdad es que, pues sí rescató, ¿eh? La primera temporada, la verdad es que sí rescató, se defendió. Y vamos a ver qué hacen con la segunda. 22. El cazador y la reina de hielo. Es correcto. Esta es la secuela de la de Blancanieves y el cazador. Que corrieron a Blancanieves y dejaron al cazador, güey. Entonces, pues bueno, es con Emily Blunt, Chris Hemsworth, Jessica Chastain y Charlize Theron, güey. De estoico. Destroico, dale, pues. Quisieras, ¿no? Entonces, está catalogada como ella, mica, acción, aventura, drama, fantasía. La trama, pues no nos importa, ¿verdad? Pero ahí va a estar ese día. Y no va a estar la Pucheros o la cara, no, que no hace nada. Exactamente, no. ¿Quién no va a salir? Kristen Stewart. No sé quién. Fíjate, la votaron y era obvio, ¿verdad? Sí, y de ella era la película, güey, la original. ¿Quién es ese? No, pero es que poner a Charlize Theron. Ah, qué. Y que el pinche espejo mentiroso le diga que ella no es la más bella del reino, que es la otra pinche pandrosa. Obvio. Y hubieras dicho al espejo, oye, tú le vas a la América, güey. Cómprale un pinche chicle Canel Salada. Te hicieron en un taller del Conalep. Sí, cabrón, no mames, pinche espejo mentiroso, culero. Pues sí. Ok, ¿algún cómic de este mes, Pablo? Estamos en, ¿qué más? ¿Cómo se puede comparar? ¿Abril? Ok, déjame. Ya me perdí aquí. Lo bueno es que mientras, está poniendo atención, ¿verdad? Mientras sí. Yo pongo dos juegos, el 22 de abril es el Angry Birds. El Star Fox Zero para Wii U. Y el 26, otro muy esperado para PlayStation 4, el Uncharted 4, a Tiffsen. Ah, fíjate que mi canal sí le gustó mucho el Uncharted. A mí no me gustan los Uncharted. Sí, no, sí. Uncharted está para el 2, sobre todo. Sí, ya es mejor. Vamos a comentar dos mangas que están esperando mucho. El de Death Note, supongo que ya para esa fecha ya está saliendo. Este ya lo publicó antes Editorial Beat, son, si no me equivoco, son 7 números, no, 8, más en especial de, digamos, ya digamos, tipo Mimir Books, ya que tienen todo el contenido. Recuerden que ya los cómics de, los mangas de Kamite ya cuestan $75, entonces para que tengan en cuenta ya tengan ese, digamos, ese... Simplemente el precio ya esté ya anotado. Y uno de los cómics que, bueno, va a salir de Batman. Voy a comentar los tres importantes que van a salir de Batman. Bueno, va a salir cuatro. este Batman Venom, que digamos es la, digamos, una antesala, digamos, a lo que pasó de la caída del murciélago, donde vemos que Batman ya, digamos, tiene un encuentro con el, este, esa sustancia que, digamos, que le da más fuerza, pero también lo vuelve como que más adicto a esa digamos, este, digamos, podemos, es como, vamos, este, vamos, como que es como usan como un, si fueran un anabólico. Entonces, esa historia está interesante, está padre. Y porque después van a publicar la caída del murciélago, el volumen 1 y 2. Es la sustancia que usa Bane, ¿no? Sí, la sustancia que usa Bane. Pero digamos que Bane ya usa ya una me parece que una más perrota. Más, sí, ya como, vamos a decir, como que más pura, sí, ya más desarrollada. Y ya otro cómic de Batman, ya para terminar, este, digamos, lo que vamos a publicar, no sé, este año, es La Muerte de la Familia, que este ya, digamos, es la saga donde matan a Robin, que es Jason Todd. Le dan tubazos. ¿Cómo se llama? No son tubos. La verdad, esos cuatro cómics de Batman son bastante buenos para aquellos que no lo tengan, entonces para que los puedan, este, están consiguiendo, sí, se aperren. Yo tengo ese de Muerte de la Familia, uno que sacaron hace muchísimos años de editorial, que era Vid. Sí, se te olvidó. Está en dos tomos, venía. No, lo sacaron. ¿Era uno? Sacaron ¿uno solo? Lo que sacó en dos fue el de Dan Abitons. No, okay. Solo imprimiste. Y de hecho, bueno, hace poquito lo sacaron una versión así como que en dorada. Y hay una versión más rara que sacaron para una con que la versión, este, plateada. Sí. Pero así como que. De hecho, ahí en el evento que fue en Decomixado, ahí, este, alguien la llevó. Creo que estaba autografiada por el, este, Jim Starling, el dibujante. Entonces, aparte que es rara, está autografiada por el dibujante. Entonces, perro de doble. Bueno, y ya nos vamos a mayo. En mayo, sin fecha todavía de estreno, está la serie de Penny Dreadful en su tercera temporada. Muy buena serie. Es una serie de tipo de terror victoriana, con este Cumberland, ¿cómo se llamaba? Rita Cumberland. No, el de los... Ay, güey, se me fue el nombre de este cabrón. El de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. ¿Cuál? ¿De veras o de mentiras? ¿O sea, el personaje? Sí, el personaje. ¿Cómo? ¿Dorian Gray? No. Quatermain. Alan Quatermain. Y luego sale también, este, un hombre lobo. Salen muchos personajes de terror de la época victoriana. Está padre la serie. Está muy, muy, muy padre. Muy recomendable. De hecho, si se la quieren requemar la primera temporada. Nuestro hijado no la había recomendado. Ahí está en Netflix. Entonces, muy, muy recomendable. Con Eva Green. Penny Dreadful. El 6, pues es el otro gran estreno del año de superhéroes, Capitán América Civil War, que pues ya también ya, pues, ¿qué podemos decir? Va a ser el otro estreno nocturno anticipado. Uh-huh. Llegamos a verla. Misma pregunta. Ah, esa sí le voy más. Fíjate que vi, solamente porque insistieron, Alan y tú, Capitán América, pues no, fíjate, para mí es el más feíto de los superhéroes que hay. Vi la primera, no me gustó. Vi la segunda, sí me gustó. Sí, la segunda es muy buena. Uh-huh. Sí, bien, bien, bien. Y esa tercera, pues sale el Iron Man, cabrón, que yo, sí, creo que le roba pantalla, pero cabrón. De hecho, esta tercera de Capitán está dirigida por los mismos hermanos Russo, los mismos que dijeron la segunda de Capitán América, que mejoró muchísimo, sí, sí, de la primera. Mucha esa diferencia. Ahora, aquí salen los Avengers, ¿verdad? Sí, salen todos. Entonces, ¿qué es? ¿Una película de los Avengers disfrazada? ¿Qué? A ver, explícame. Lo que pasa es que da... en cierta manera es como Avengers 2.5, güey. Le da continuidad a lo que pasó precisamente en Age of Ultron, del desmadre que hicieron, y pues obviamente les quieren imponer reglas, orden... Y de ahí se arman los dos bandos de los que quieren, los que no quieren, y se arman los putazos. Pinta bastante bien. De hecho, espero que sea, yo creo que de lo mejor que hemos visto de las dos fases de Marvel. Con esta se inaugura la tercera fase. Entonces, pues, a ver, habrá que ver. Pinta bastante, bastante bien, ¿no? Estreno nocturno anticipado. Sí, a huevo. Sí. Y luego, del 6 al 20, ¿alguien tiene algo? No. ¿No? ¿Carlos? ¿Vas a decirlo el viernes 13? No, esa ya la quitaron. No. Sí, ya la quitaron. Yo también la tenía, pero no, ya la movieron. Porque de ahí nos vamos a otra película que va a ir Jim a ver. La película de los Angry Birds. No lo dudes. Esa es de animación. Aquí tiene fecha de estreno para el 19 de mayo. El 27 es la otra película de estreno de superhéroes fuerte, que es la de X-Men Apocalypse. Entonces llama la atención que las pusieran tan cerca con Capitán América, porque pues, realmente no tienen mucho de Hay de distancia. Esta de X-Men Apocalypse, pues la dirigida por Bryan Singer. También, ay, esta no sé, güey. Híjole. ¿Cuál? La de X-Men Apocalypse. Fíjate que hay una controversia por cuando salió el Apocalypse. Uh-huh. Y muchos pensaron que era un personaje de Power Rangers. O sea, sí. Eso por los fanbase estaba mejor que los que hechos por el estudio. Pero luego después con los con el último tráiler lo mejoraron, sí, pero mucho. Pero aún así sigue sin parecerse tanto. Ay, pues... Sí, no sé. Sí, como que no. Vamos a ver, digamos, que haciendo el efecto de X-Men 3, porque ya empezaron a salir muchísimos personajes. Ahora sí, ya no aparece, digamos, ya todos los que han salido antes. Ya lo vamos a juntar todos al mismo tiempo. A ver si, digamos, no les pasa, digamos, ese efecto de como que ponen tantos personajes, que se diluyen. O sea, que no más muestran sus poderes como que 2-3 segundos y ya los matan o algo así. Vamos a ver si, cómo les va. Porque lo han estado haciendo bien, digamos, poquitos personajes, así como que grupos muy identificados, como que estos son los buenos, estos son los malos, y ya. Aquí vemos personajes que nosotros conocemos como buenos, están mezclados con los malos y viceversa. Es como que, vamos a ver cómo se le puede manejar. No dice la duración, ¿cuánto va a durar la película? No mencionan ahí. ¿De cuánto qué? ¿Cuánto va a durar la película? No, aquí no lo tengo, fíjate. Entonces, a ver si les alcanza el tiempo para hacer todo lo que le necesitan. No va a pasar como lo de Avengers, Age of Ultron, que quisieron abarcar tanto y no les dio tiempo para hacerlo todo. Sí. La otra que se estrena el día 27 y tiene fecha... Yo tengo una el 24. A ver. El Mirror's Edge Catalyst. Es la continuación del Mirror's Edge. Ay, ¿se van a sacar secuela? Sí. Creo que se les pegó la... La apuesta. Ya tiene un chorro de tiempo ese. De sí. Salió que en el 2011, 2012. 12, algo así. Sí, ya tiene mucho. Entonces, pues ya le van a sacar la secuela. Mira. Otra que se estrena también ese mismo 27, junto con la de X-Men, es la de Alicia a través del cristal, a través del espejo. Aventura, familia, fantasía. Pues es la continuación de la de Alicia y el País de las Maravillas con Johnny Depp. Regresan todos, Johnny Depp, Anne Hathaway, Alan Rickman, Helena Bonham Carter. Ay, güey, no sé. No, fíjate que esa ya la habíamos comentado en Jimmy y yo. Que... Se ve bastante surrealista. Sí, sí. Fíjate que es así. También tengo la expectativa media. Y también es una película de medio calibre. O sea, sí. No le están metiendo toda la pinche carne al asador. No la están haciendo como un platillo. Y yo creo que va a rankear así entre el 7 y el 8. Entonces, sí. De medio cachete, quizá. De medio cachete. Pero sí me llama poderosamente la atención sus paisajes, ¿no? Todo lo que sacan, sí. Su surrealismo, los colores, las texturas. Independientemente de lo que sea la historia, que creo que es lo que menos me interesa, por lo menos por ahí a ver de qué manera la podemos conseguir de bajo presupuesto, pues, ¿verdad? De las de gratis. Uh-huh. De hecho, esa sí la tengo que ir a ver porque Wendy es fan, le gustan mucho esas películas. Uh-huh. No va a ser como esa que te gusta de Maze Runner, que nomás fuiste tú y Wendy. Pablo, ¿algún otro cómic que tengas de ese mes que vaya a salir? Ya para cerrar y pasar al que sigue. Como he comentado, lo publicaciones por parte de Kamite y de lo de Panini, bueno, dicen, vamos a publicar esto, pues no dicen cuándo, entonces realmente no hay mucho así que estar comentando. Pero solamente quiero mencionar dos recomendaciones que hay que estar pendiente. El primero es de One Punch Man, el hombre de un solo, digamos, un solo madrazo. Un solo puñetazo. Ahorita el. De hecho, bueno, creo que van en el número 4 o 5 allá en Japón, y los toman recopilatorios. Aquí, la verdad, este manga está bastante recomendable, porque, digamos, muchos dicen, es que está muy chafa o algo así. Es que, la verdad, homenajea un poquito, digamos, a los cómics, a los mangas de como superhéroes, que, la verdad, es como que vemos que tienen así poderes así super exagerados. Los homenajea un poquito, pero también digamos un poquito los parodia, y digamos es lo interesante de este manga, este personaje, porque digamos así todo el mundo lo ve así como que alguien así muy X insignificante, pero la verdad es el más poderoso de todos los superhéroes de aquí de la Tierra, de ese cabrón. Entonces él sí. Como cualquier pelea donde él entra de un solo puñetazo, es que desarrolla tanta fuerza que con un solo puñetazo vence a cualquier enemigo. Entonces, está súper, súper divertido. Está muy divertida esa serie. Yo la estuve viendo y la neta sí está muy divertida. La serie de anime está bastante apegada al manga. Y el otro que quiero recomendar, bueno, lo único que ha comentado Bruguera que va a estar publicándose es el de Archie contra Predator. una miniserie de 4 números por parte de Dark Horse. Y este, esperemos que, digamos, pueda ser. Porque Bruguera, después de que salió este Jorge Tobalín, ya no, las redes sociales ya no las está actualizando, ya las dejó muy abandonadas. Solamente comentó ahí por diciembre, finales de año, de lo de la tienda de Bruguera, que de hecho la voy a estar revisando ya cuando regrese allá a la capital del imperio. Y bueno, de lo notable, bueno, de lo único que ha dicho Bruguera es de Archie vs Predator, y está bastante interesante, está curiosa la mezcla. Entonces, y de los cómics que yo he estado así ojeando, si hay o sea, el Predator no se va tranquilo, es como que se empieza a descabezar a gente y todo, se empieza a matar. Y la verdad, está bastante interesante la mezcla. Ok, vámonos a junio. Las Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of Shadows. No sé si vayan a hacerle estreno nocturno anticipado a esa, fíjate. Pero tengo que reconocer que aunque la primera no me gustó en lo más mínimo, esta en su primer tráiler se ve mucho mejor que la anterior. A ver si mejoraron, si corrigieron los graves errores que tuvieron de la pasada. Se ve al menos esta mejor. Simplemente las tortugas regresan para salvar a la ciudad de una peligrosa amenaza. Ya confirmó Michael Bay que vamos a tener a Krang en la película. Uh-huh. Y en los cortos pues vimos a Bebop y a Rocksteady, y se ven chidos, la neta, se ven bien. Sí, sobre todo el pinche rocoso, Rocksteady, cuando va entre los carros. Uh-huh. Desmadrándolos y se ve poca madre. Sí, entonces pues pinta bien. Y luego pues va a estar Megan Fox. No, pero está. Y va a estar Alessandra Ambrosio. Entonces dale. Pues ya. Megan Fox. Y ya. Mucho más elegante. Y va a salir también horrible, las dos, ¿verdad? Espantosas. Chingo, tan bien buenas, güey. Yo quisiera que enseñaran las chichis. ¡Ah, no! ¡Ay, pues que nos están oyendo así horrorosas! ¡Ay, sí, no, Dios mío! Hay que cerrar nuestros ojos. Arrow, ¿no? Acuérdate que ya le pegan. Sí. Pero. Y tienes que respetar tu casa, Candela. Bueno, entonces ¿no tiene nada más que comentar, Iván? ¿No? Ah, bueno. Ok. El día 10 tenemos otro estreno. Y este es un must para los que nos gusta el terror. Mostra. El Conjuro 2. Bien. Ya platicamos de ella hace ratito. De hecho, tiene su fecha de estreno. Cállate, güey. No voy a decir nada. La primera estuvo muy buena. La primera es fantástica. Esta se estrena en México el 9 de junio. Ya bien. Está con el estreno confirmado. Las dos. Es una fregonada esta. O sea, pinta bien. Esperemos. Y más me emociona al saber, por precisamente que se confirmó que están los mismos escritores, sí. El mismo director, que está el mismo equipo. Y dices, bueno, ya eso ya asegura que al menos. Tiene cierta garantía. Sí, ya, ya. Uh-huh. Ahí va. Luego, ese mismo día 10, Stoico va a tener un orgasmo y va a dejar los plafones manchados. Porque se estrena Warcraft. World of Warcraft. Acción, aventura, fantasía, una épica aventura de fantasía basada en el juego popular, en el videojuego popular. Está chido. Fíjate que soy ajeno al juego. Yo lo acepto, pero ¿sabes por qué he sido muy cercano? Porque tengo un amigo. El Palomares. Sí, no. El Kira Lycan, que a veces nos escuchas y nos escuchas, un saludote, carnal. Entonces, él es fanático y pues él se encargó de contarme toda la mitología alrededor de esto. Que de bote pronto, pues no creo que me interesó mucho. Y los cinemáticos que sacan, no, es que yo soy enemigo de que aquí está el Minotauro y aquí está la mamá Minotauro, el abuelito Minotauro, y todos los Minotauritos, que nada, pues pierde el chiste que. O sea, que lo escuchaba de todos. Pero ¿sabes qué me puso los cinemáticos? Los cortitos estos, anda, no, geniales, eso sí me los requemé una y otra vez. Y por ahí fui testigo de algunas partidas, repito, yo no lo he jugado, pero sí soy muy familiar al mundo de Warcraft, hasta tengo los monitos. Entonces, pues ahí está. Entonces sí, sí se espera. 17. Esta es de las que va Jima corriendo a ver. Finding Dory. Encontrando a Dory. Es la secuela de Nemo. Yo le auguro un funesto futuro. Nadaremos. ¿A ti te gusta? La de Nemo sí me gustó. Sí, pero esta. No sé. Se me hace que no da el ancho. Esta, fíjate que no sé. ¿Es de Pixar? Es de Pixar, pero aquí yo creo que tiene un grave problema. ¿Cuándo fue la de Nemo? Como en los 2000, ¿no? O sea, ya tiene mucho. Entonces, ¿cuánta gente realmente pues, se acuerda de esta? Pues nadie, güey. O sea, los niños que vieron Nemo creas. Ya no son niños, güey. No, pero yo creo que sí lo siguieron viendo precisamente sí, claro. Todos los jovencitos que todavía no cochaban y que 5 años después cocharon. Sí, ya, y luego salieron con su pendejada. Y que, ay, güey. Entonces ahora ya le están pasando, cuando todavía tenían vida propia, luz y esperanza. Sí. Le están pasando esos últimos rescoldos de su inocencia y perdida a sus son hijos. Son fans de Memo. Ah, que la sí, chingada, ¿no? Ya escupí para arriba. Ya había Valeria. Ya. Yo ya había hecho mi pendeja. Claro. Oportuno comentario. No, ellas son clientototas de esa. Sí, claro. Lo raro es que muy criticada la de Cars. Y pues está entre la élite de las tres favoritas de mis hijas. Y mía también, a mí me gusta mucho la película de Cars. ¿De veras? Pero mucho, es de las que si la topo, que aunque vaya a empezar, ahí te atoras. Si estamos viendo a ver qué película vemos ahí, y pasa en la sección infantil y está, pues la agarro y la pongo. O sea, esa me gusta mucho, la de El Rayo McQueen. Sí. Es que me gusta el pueblito tranquilo y todo el relajo. Sí. Entonces, como yo soy débil en ese aspecto, como si me entretienes mucho, yo confío que la de Dory sí. Yo digo que no. Pues a ver. ¿Qué pasa? Este episodio lo voy a escuchar hasta fin de año para escuchar todo. Adelante. 24. Yo tengo ahí el 21. Échala. Un juego que también se ve de ese. Que se espera mucho por su tipo de jugabilidad, el No Man's Sky. Este es para PlayStation 4 y Windows. Este juego lo que tiene raro es que tiene millones de planetas por explorar. O sea, tú vas a ir explorando los planetas. Y estuvieron haciendo una cuenta los mismos creadores. Y que para explorar cada planeta que tienes en el juego, creo que son 50 y tantos años para explorar cada uno de los planetas al 100%. No, lávate la dona. Dura hasta que imagínate. Oh, no mames, güey. Y el otro es uno que se llama We Happy Few, que es de tipo del de. Ah, del de Bioshock. De los de Bioshock. Donde aquí es una ciudad donde todos toman una medicina que los hace sentirse felices. Entonces, cuando dejas de empezar a tomártela, todo el mundo te crea así como que un extraño y raro y lo que quieren es matarte. Entonces, de eso se trata el videojuego. Eso se ve entretenido. Y ya. 24, Día de la Independencia, Resurgence. Esperada por años esa película. Sí, de hecho, pues más que esperada fue como que, vamos a tener secuela de repente, y pues órale. Pues viene básicamente el mismo elenco de la menos primera, Will. Menos Will Smith que explotó en un avión. Se integran triste. Joey King, Liam Hemsworth y todos los demás, pues ahí vienen, ¿no? Entonces, ¿cómo que explotó en el avión? Es que supuestamente su personaje fallece en un avión de prueba. O sea, ya no le llegaron al precio, ¿eh? No, de hecho lo comenta en una entrevista durante la semana. Eso no lo puse en las noticias, pero estuvo en pláticas con Roland Emmerich. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos de que Will Smith estaba reacio porque ya no quería hacer secuelas y que la chingada y bla, bla, bla, daba de nena? Pues Emmerich dijo, pues ok, pues a la chingada. Te mueres. Y empezaron a filmar y pues mataron al personaje. Y luego cuando estaban ellos ya filmando, él estaba con la de Suicide Squad. Y cuando se enteró que habían matado a su personaje, así como que, ya la cagué, ¿verdad? Y yo, pues sí, pendejo. Imbécil. Imbécil. Entonces, pues bueno. ¿Algún cómic de junio, Pablo? Es que aquí tengo Mi pequeño pony, para que se quite. Para que se callen ya. No, de hecho sí va a salir. Mi pequeño pony, pero. Sí, de hecho sí va a salir. Y bueno, a otros mangas, por ejemplo, está el de. Bueno, vamos a comentar este. Si recuerdan que están saliendo los sets de las cajas de. Salió el de Before Vendetta con la máscara. Salió el de máscara de Joker con la máscara. Va a salir la de Deathstroke. Supongo que ya un poquito aprovechando la fecha de Suicide Squad. Pensé que iba a decir que la de My Little Pony con las máscaras de los ponies. No, bueno, de hecho, checando en la página de DC, ya la oficial, aquí en México no va a salir. Pero va a salir una de Harley Quinn con la máscara. Supongo que por esas fechas aprovechando Suicide Squad va a salir más o menos la de el primer tomo recuperatorio, que es donde estamos viendo los cómics de Harley Quinn. Creo que va con el número 3-4. No, mentira, va con el 5. Y creo que va a salir, ahí dicen boxe del con la máscara. pero ahorita no hay imágenes. Lo que sí está, digamos, está confirmado va a ser el de Deathstroke, que es los primeros 6 números. No, 5 números. Y el primer arco argumental, y va a salir la máscara de Deathstroke. Entonces, para aquellos que estén interesados, para que vayan haciendo su colchoncito, son como de 300 pesos más o menos. Sí. Julio, tenemos dos series que regresan para su tercera y segunda temporada. The Strain, de Guillermo del Toro, para su tercera temporada. Muy, pero muy, muy, muy buena. Está basada, pues, precisamente en la trilogía de novelas de Guillermo del Toro. Y la otra que regresa para su segunda temporada es Marco Polo, precisamente en Netflix. Ah, está muy padre. En su segunda temporada, y que pues Pablo le gustó mucho. Viste la de 100 ojos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal está? Sí, Ay, cabrón. ¿Qué tal está, Pablito? ¿No viste la de un ojo? No, eran 100. Ay, ¿qué tal está? Está ese episodio estaba muy padre. De hecho, expliqué muchas cosas, digamos, de cómo está, digamos, como monje. Y lo interesante es que de por sí bueno, era la mortal, era letal, así, y cuando podía ver, ya cuando le quita la vista, o sea, se va al extremo, o sea, ya no vio nada. No vio claro. Y está muy padre. De hecho, me dieron ganas de volver a ver toda la serie de Marco Polo, para ponerme así, digamos, en ambiente. Está muy, muy padre. Muy sí, padre. Es muy recomendable, sí. Esa serie. Sí, está chida. Luego, el día 1 de julio se estrena La Leyenda de Tarzán. A esa le traigo ganas. Sí. Con la simpatiquísima de Margot Robbie. Ah, anda, sí. Con Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson y Christopher Waltz. Es dirigida por David Yates. Tiene muy buen elenco, tiene muy buen director. Muy, muy perro director. Y no, es... y tiene una oportunidad enorme, porque es de esos héroes que se necesitan rescatar. Y que habían estado en el olvido, así en el limbo completo. Todo el mundo sabemos, incluso los chavos, muchos moguls, muchos sangre sucias. Pero yo creo que sí. Sí, no, claro, es casi del dominio público. Sí. Sí, ya es de esas de ley. Entonces, y sí se ve papichulón, ¿verdad? Y pinta bien, el trailer se ve chido, sí. O sea, se ve así como que, ah, órale. Entonces puede ser sorpresa del año, ¿no? 15, las Ghostbusters. Te gané. Hey. Las Ghostbusters. No. Ah, por cierto, esta de La Leyenda de Tarzán se estrena en México el 7 de julio. Ese no hay de estreno nocturno. No. El 15, pues son las Ghostbusters. Y cosa curiosa, no tiene fecha confirmada todavía en México. No, pues es que no sabes dónde ponerla. Sí, eso me llama mucho la atención, porque por ejemplo, La Leyenda de Tarzán, pues dijeras, bueno, pues órale, pero ya tiene fecha. Y Ghostbusters no tiene. Entonces, pues. Entonces, a ver cómo le va. El 22, Star Trek Beyond. Es la película del, pues, del 50 aniversario de Star Trek. El elenco, ganas. Sí, el elenco pues es Simon Pegg, Chris Pine, Idris Elba, Zoe Saldaña y el señor Spock, que le ronca el zapito. Entonces, dirigido por Justin Lin. Se le notaba. Sí, y esta tiene fecha de estreno, de hecho, antes. ¿Y ya no va a salir el señor Spock? Ay, pues no. No, ya no. El 7 de julio en México. Se estrena antes que en Estados Unidos por casi 2 semanas. Pues depende cómo le vayan con la demanda. Chances se lo come la fanaticada, güey. Sí, a ver. Y ya no le pega. Película por babosos. Luego, esta va a ir a verla Yima también corriendo. Rapidito. Ice Age, la era del hielo. Ay, no puede ser. Una nueva película de la era del hielo. Curso de colisión. Pero en este caso está basada precisamente en la ardilla. En Scarch. No, ya valió madre. Se me hace que eso es algo así ya como los Minions. Además de que no va a haber popular. Pero así como tiene tanta gracia el personaje, no, como pero, para llevar una película por él solo. No. Es que el, no. El pedacito, el corto, es divertido con él. Scratch, ¿no? No, no has visto la 4, ¿verdad, Candelas? No, la 4 ya no la vi. Se te notó mucho con ese comentario. Es que haz de cuenta. De hecho, nomás vi la primera y la segunda ni la acabé. En la 3 yo sentí que ya habían abusado de la ardilla. Que hasta dije, ya, no mames. O sea, estaba chido. Pero no. Los dos pincelados que tuvo en las anteriores, pero ya que le quisieran sacar así más renombre, que creo es cuando se pelea con las pirañas, es en la 2, ¿verdad? que cuando sale con la novia. Unas evoluciones. Esa es la 3, ¿no? Sí, güey. Fatal. Bueno, pues hazte cuenta que en la 4 ya es un abuso total de la pinche ardillilla. Incluso ya interfiere directamente con la trama y desencadena eventos. Y ya cae gorda. O sea, no solamente. No. Cansa, sino que cae sí, mal. Es como tratar de extender un chiste, ¿no? Ya, sí, o sea, si me preguntaras, yo a los Minions sí los quería ver solos. Yo porque no. Yo sentía que les estorbaba ver al otro pendejón que ahí me cae mal. Ah. A mí en lo personal, ¿no? O sea, si me hubieras dicho, oye, ¿quieres ver a mí? Ah, sí, estaría chido. Pero acepto que ya estaba cansada. Ya después de dos películas de Minions y luego ahora sí solos, como que ya se hubieron hambreados. No, pero estos güeyes ya con la pura pinche de ella ya no saben qué hacer. La 4 es fatal, es terrible. Entonces, la que sigue. ¿Tienes algún cómic de julio, Pablo? ¿No? ¿Iván? Ok, agosto. Hay dos temporadas que regresan en su segunda temporada, ambas, que todavía no tienen fecha. La primera es Fear the Walking Dead, que es el spin-off de The Walking Dead. La primera temporada estuvo muy buena. Se trata de cómo es que dijo Jima. Es aquí. La de Fear the Walking Dead es una familia, un grupo de personas, justo cuando estalla precisamente todo el desmadre. Mientras en Los Ángeles. Rick está en coma. Ahí se ve cómo empieza todo el pedo. Exactamente. ¿Y ya está en Netflix? La de Fear the Walking Dead no. No está. Pero estuvo muy buena la primera temporada y pues la segunda temporada está. Entonces, muy probablemente para esas fechas esté entrando a catálogo de Netflix. Entonces, muy probable. ¿Tú ya la viste? La primera sí. Está chida, sí, está muy padre. Y luego, la segunda temporada de una mega serie que se aventó Netflix: Narcos. Sí, la elogiaste mucho y no lo hemos visto. Sí. Ah, yo ya puedo hacerlo. Ya puedes hacerlo. ¡Cachín! Sí, es muy buena la temporada de Narcos, la primera temporada. Entonces, pues espera que la segunda esté entrando precisamente para agosto. Luego, el 5 de agosto, la otra de superhéroes, Suicide Squad, que pues es con Margot Robbie otra vez. Scott Eastwood, Cara de Devin Lynch, Will Smith y nos vale madre todo lo demás. Esa no. Y ya cansó, ¿verdad? Sí, esa no le tengo la más mínima fe. Cuando yo vi el primer tráiler, dije, sí, la Harley Quinn no me cae así, pero ahora entiendo muchas cosas porque ya ves que se puso de modilla ese look. Y ya después de todas sus mamadas y... Y ni ese look que salió en la película se ve horrible. No, pero... Te digo, pues también si hubiéramos visto a Logan en un principio, ya ese güey, luego la máscara y el amarillo y el negro y guagua. Pero no, ya está muy cansada, la quemaron, la chotearon, ¿no? Sí, ya no, a mí no me llama la más mínima atención, la verdad, la de Suicide Squad. Creo que pero sí vamos a ir a verla, ¿no? Sí. Eso es lo que tienes que está ganando mucha fanaticada, sí, gente que no conoce los cómics. Pero así ya, digamos, hay muchas chavitas que dicen, Harley Quinn, ¿qué es Harley Quinn? O sea, sí, las mujeres que se creen Harley Quinn. Sí, están, o sea, digamos bueno. Que es el personaje de moda entre las chavitas. Bueno, sí. Pues bueno, antes de que avancemos aprovechando lo del... No, muy tarde. Sí, adelante. Sí. No, septiembre. Diciembre, ya, vámonos. Quiero comentar el de... esta no tiene fecha, pero supongamos que va a estar por esos meses. El de Batman, vas a sacar la versión animada de Killing Joke de Batman. Todavía no hay fecha, digamos, confirmada. Pero ya está, digamos, casi están asegurando algunos papeles. Solamente falta, digamos, que asegurar que sea Mark Hamill el de Joker. Y ya, para que hicieran, digamos, las grabaciones. Y más interesante, vamos a ver si respetan la historia original de Alan Moore, de Killing Joke, donde comentamos ahí la escena de Joker le dispara a Barbara Gordon. Vamos a ver si la respetan como debe de ser. Y si lo hacen de esa manera, va a ser una película muy, muy, muy, muy padre y muy, muy importante para estarla revisando. El que sigue: Pete's Dragon. Ah, ¿cómo se llama? Pedro y el Dragón, ¿verdad? Sí, Pedro y el Dragón, un joven niño órfano busca refugio de sus padres adoptivos que abusan de él y para ayudar a su mascota dragón, bla, bla, bla, bla, pues es infantil. Nada más que esta no sé si es de animación porque no viene como animación. No, y no viene ni en tráiler ni nada. No. Fíjate que ahorita también ahí hubo cosas extrañas. Quién sabe cómo será, yo creo que lo van a hacer más realista. Pero ya ves que yo había criticado mucho ese dragón que era verde. Ajá. Con las alas súper chiquitas y luego así greñudón. Y luego pum, pum, pum. Ah, sí, pendejón, como sí, cae gordo, güey. Ah, esa película. Sí. ¿Sí es live action? Sí, la que es del... No, de esa. Sí, es, todos son personas. Nomás el dragón es de caricatura mal integrado. Entonces, pues esa está con fecha de estreno en México el 18 de agosto. Y luego viene una película que esta se me hace que va a ser la que le robe la cámara a las Ghostbusters, porque es la trama muy similar. Se llama Spectral. Viene catalogada como acción-aventura sci-fi. Un thriller de sci-fi centrado en un equipo especial que ha sido enviado para luchar contra entes sobrenaturales que se han apoderado de la ciudad de Nueva York. Es como la trama, pero como que suena mejor hecha que las Ghostbusters. Y luego tiene un elenco así como que, pues, Emily Mortimer, Max Martini, James Batch, Bruce Greenwood. Él es el actor que sí pueden reconocer. Él es el almirante. ¿Te acuerdan de la de Star Trek? El almirante que recluta a Kirk. No. La de JFK, el que la hace de Kennedy. No. Oh, que la chingada. La de Star Trek que recluta. Ajá, el comandante Kirk. Comandante Pike. El comandante Pike. Ah, sí, claro. Él, sí. Él es el actor. Él es Muy Bruce... conocido. Sí, entonces es buen actor. Entonces, igual esta película le viene pateando las gónadas a las Ghostbusters. Sí, bueno. Pero, ¿sabes qué tiene de ventajota respecto a eso que dices? Que va a tener el nicho de los pseudocríticos. Como muchos que nos han tocado. Ah, sí. Los pseudocríticos quieren decir, ay, no, bueno, yo considero que esta película le falta esto y esto. Yo prefiero esta. Uh-huh. Por pasar por eruditos, por decir, por tener algo que decir. Y ese es el nicho perfecto. Para decir, ah, es que todos hablaron de esta película, yo siempre prefiero la de Spectral. Entonces, a ver cómo pinta. Igual te digo, está mejor hecha. Sí. ¿Perdón? ¿Corto de esta? No, todavía no hay tráiler de esta, fíjate. Nada más que comentar algo. Estamos en agosto, ¿verdad? Sí, ya para terminar agosto. Ya. Ah, bueno, aquí viene marcado en IMDb la de Kubo and the Two Strings. Es desde animación, por ejemplo, tradicional. Es de los creadores del estudio Laika, de los que hicieron la de Coraline. Ah, esa les voy a llamar la atención a tus hijas. Está bastante padre. Solamente la estrella está Rooney Mara, Charlize Theron, Ralph Fiennes y Matthew McConaughey en las voces. ¿Cómo no? Digamos, y aquí en México va a ser, ¿cómo dijimos? Marta Higareda, Lucerito, Chayanne. Y a lo mejor nos vuelve a hacer el favor Antonio Banderas. Sí. Está en mitad, digamos, en un aspecto, digamos, como que. De Japón, así, Japón feudal. Entonces se antoja muy, muy padre. Chequen el trailer, se ve muy, muy interesante. Tiene un corte así como un poquito como de samuráis. Y se ve muy, muy, muy bien, la verdad. Okay. Yo también ahí tengo un juego el 23 de agosto. Bien. El ¿y luego? Deus Ex Mankind Divide. Que es continuación del Deus Ex. Que pues no los he jugado porque no me llama la atención. Están curiosos esos juegos, pero. Hasta ahí. Sí. El que sigue. Septiembre. Rosca de Reyes corta. American Horror Story para su sexta temporada. Mejoraron mucho en la quinta temporada. Sí mejoraron la de Hotel con esta Lady Gaga. Se cayeron en la anterior, ¿verdad? Sí, en la cuarta temporada. Y la tercera fue muy buena y no, la cuarta valió gorro y esta está chida. Sí, esta sí mejoró mucho. Lo que tiene esta serie es lo que hemos platicado ya en algún momento, a platicar precisamente de esta, es que como cada temporada es una historia independiente, entonces pues no hay pedo, puedes ver la temporada sexta y que te valgan más de las quinta anteriores, o sea, las puedes ver sin orden. Qué buen formato, ¿eh? Entonces sí, no hay pedo, entonces está chido eso. ¿Dónde? Parece serie. Sí, no, está la padre. Es que dices que son los mismos actores, pero con... papeles distintos. Exacto, eso está chido. Entonces, esta de Hotel le fue muy bien. Entonces, pues esperamos la sexta temporada. Todavía no hay fecha. Y luego, hay una de terror el día 2 de septiembre que llama bastante la atención. Paciente Cero. Después de una pandemia global inesperada que ha transformado a la mayoría de la humanidad en violentos infectados... Un hombre con la capacidad de hablar y comunicarse con estos infectados lidera a los sobrevivientes en la cacería por el paciente cero y buscar la cura. Pues es la misma trama de... Guerra Mundial Z. Sí, Guerra Mundial Z. No me importa porque es con Natalie Dormer. Ah, okay. Ah, con razón se me hacía muy, muy blando el candela. La voy a ver. Hablo con cierta ilusión. Hombre, sí. Esta película. Bueno, en esta sale Natalie Dormer, sale Matt Smith. Causa mucha expectación, ¿eh? O sea, sí, no nomás porque yo quiero ir a verle las naves a mi vieja. Ya. Esperamos mucho. Pero ya, sale Matt Smith, que fue el Doctor Who. Sale Stanley Tucci. Clive Standen, y el director es así, no tengo ni idea de quién chingados es. Acéptalo. Y la simpaticísima de Natalie Dormer. Y nomás por ella la voy a ver, lo admito. Sí, ¿para qué me hago ella? La voy a ver. Entonces, pues bueno, ¿tienen otra cosa en septiembre? Espérame. Independencia. Ya. Ya comentamos. No, nuestro día de la independencia. Ah. Me estoy bajo. Este, déjame chiquitito. Ya me perdí. Sí. Justice Año 3, digamos, para por la. Como mencioné, no tengo, digamos, así el mes, pero podemos mencionar aquí Justice Año 3, que ya hemos tenido ya el año 2, volumen 1 y 2. Entonces esperamos lo mismo para Justice Año 3. Digamos. En septiembre. Ajá. Entonces, ya está enfocado, digamos, más a los aspectos de la magia. Va a salir Constantine. ¿Qué día? Constantine. No me importa, va a salir Constantine, es importante. Ah, Constantine. No hay día, ¿verdad? No. ¿Sacas al Constantine? ¿Lo sacas, Carlos? No, pues son de esas cosas que pueden o no ser realidad. Es elusivo. ¿Y Iván, ya no tienes ninguno? Ya habían comentado que iban a publicar de Dark Knight 3. No, Dark Knight Returns, perdón, de Master Race. Ajá. Uh-huh. Supongo que para esas fechas ya deben de haber terminado, digamos, la publicación en Estados Unidos. Van a ser unos 8 números. Y posiblemente para esas fechas ya esté publicando ya en México. Todavía no sabemos el tomo ni más el costo, pero posiblemente para esas fechas ya lo estemos viendo. ¿Cuánto? Aquí en México. ¿Mm? No, pues acabo de decir que no sabemos cuánto. Ah, pero no te entendí bien. Ya, joven, voy a ir a dormir. Están saliendo dos versiones: la versión normal, que está en 120 pesos más o menos. Y una edición de un solo número en hardcover ya está en 250 pesos. En pasta dura. Sí, se los dejan caer muy impreso. Iván, ¿tienes algún juego de septiembre? De septiembre para adelante ya no hay juegos y hay muchos sin fecha, así que ya al final los diré. Sí, es que como muchos de estos esperan hasta el EGC, entonces ahí es donde empiezan a salir ya con fechas. Bueno, en octubre, EGC. Ash versus The Evil Dead en su segunda temporada. Y posiblemente esté como para mediados de octubre, pero todavía no tiene la fecha confirmada. El 7 está la otra película de superhéroes que está hasta dudo que vaya a salir, que es la de Gambit. Ya ven que ha tenido un montón de broncas de producción, que se va el actor, que se va el director, que se va esto. El chido es Shani Tatum y la chidísima es esta Lia Seydoux, la que salió precisamente en Spectre, la güera. Sí. Entonces, sí. Pero el actor que va a ser el personaje principal, ¿en qué otras ha salido? Porque no sé ni quién es. Ni cuenta. Así de entrada, películas que pudieras haber visto, no. Pero, pues a ver, esa yo no le tengo nada de fe. Y la verdad es que ni siquiera creo que vaya a salir al paso que van, ¿eh? Entonces, pues bueno. El 14 de octubre viene una buena película, la de Infierno. Es dirigida por Ron Howard, protagonizada por Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster y otro güey. El asunto es que esta es la nueva adaptación de la película de Dan Brown, de las novelas de Dan Brown. De Infierno. Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo está la expectativa? Bueno, la novela está muy chida. Qué chido. La novela está muy, muy chida, la de Infierno. Ahí me la requemé ya hace buen tiempo. Esta tiene fecha de estreno en México ya confirmada para el 13 de octubre. Entonces, pues otra vez vemos al doctor Robert Langdon. Ahora nada más que en esta ocasión él es el perseguido, güey. Y trae temas así anticlericales y esas cosas. Está chida. Ah, qué chido. Y nada, es que ahora andan en las calles de Florencia y andan en todo el rollo. Está chingona, güey. Es en Durango, no le hace. Entonces, bueno. A verla, güey. Luego viene el 21, otra película de acción, Jack Reacher, Never Go Back, con Tom Cruise. La primera de Jack Reacher, ahí está en Netflix por si la quieren ver. Es una película de acción, está bien hecha, está padre. Palomera. Chinga, no sé cuál es. Vela, ahí está, ahora la puedes ver ya. Jack Reacher, así le pusieron. Jack Reacher. ¿Es muy vieja ya? No. Jack Reacher, ¿no? Reacher. Tenía como que dos años. No, Reacher. No, ellos dijeron Reacher. No, yo tú dije dijiste Reacher. Reacher. Reacher. Por eso. Reacher. Tom Cruise, güey. Reacher. Tom Cruise. Ahí está. Viene con Tom Cruise, Cobie Smulders. Me odio. Danica Yarosh y Alice Hodge. Yo también. Focus. Entonces, esta película todavía no tiene fecha de estreno confirmada en México, pero bueno, está para el 21. Igual es de las que usan de comodín y luego las andan moviendo, ¿no? Pero bueno. Underworld 5. Acción, horror. Kate Beckinsale. Yeah. Nomás por ella pues vamos a ir a verla. Pero ya está cansado, ¿no? Yo creo que ya... No, ya quisiera. No, ya quisiera. En 50 años la gravedad tiene que hacer su trabajo. No. Y luego sale encuerada, güey. No, o sea, yo nunca dije que no le quiero ver la chichis. No, sale en cuero. Pero va a encuerar su alma, güey. Como Lucía Méndez. ¿Alguno que tengan ahí mención de ustedes de Pablo de mes de octubre? Nada más la otra, la última que tengo así notada es la película de animada de Justice League versus Titans. Sí la vi. No, en realidad no, pero quería ser parte de la conversación. Es que esas dos películas en el cómic no ha salido. Supuestamente lo que ha salido de Justice League está basado en los cómics de ahorita del nuevo 52. Pero un enfrentamiento entre los Justice League y los jóvenes titanes no ha ocurrido en este universo. Hasta lo que llevamos ahorita de cómics. Todo eso es nuevo. Teen Titans, let's go. Noviembre, ¿tienes algún videojuego en...? No. Ok, noviembre. Tenemos tres películas y dos de ellas son muy esperadas. La última de superhéroes del año, Doctor Strange, el 4 de noviembre. Oh. Tiene su fecha de estreno en México. Oye, ¿cómo tiene los poderes Doctor Strange? ¿Cómo qué? ¿Cómo obtiene los poderes Doctor Strange? Es un hechicero. Sí, pero con la con el... No, sí, es que ya lo el ojo de Agamotto. El ojo de Agamotto. Síguele ya. Sí, no, este es Focus. Bueno, ya es Doctor Strange, ya platicamos de hecho bastante en el episodio. Viene una que se llama Trolls. Esta está catalogada de animación, Trolls, aventura, familia, fantasía y musical. Ay, no, ya conocemos. Entonces, sí, así como que, ay, cabrón, ya no supe. Está protagonizada por Anna Kendrick y Justin Timberlake. No, se la madre. Olvídenla. Sí, olvídenla. La que sigue. Pero la que sigue, la tercera de noviembre, que llama mucho la atención, pues es precisamente la de Fantastic Beasts and Where to Find Them, que es el spin-off de Harry Potter. Entonces, esta tiene su fecha de estreno el día 18 y pues esta planeta se ve chido hasta ahorita lo que va. Entonces habrá que ver. ¿Puedes platicar rápidamente de esa? Pata. ¿Otra vez? ¿Qué nos puedes platicar brevemente de esa? La de, okay. Pero breve, pues, ¿eh? Sí, no, pues estas son las aventuras de un mago que tiene que viajar a Nueva York. Lleva una de esas maletas tipo de que caben un chingo de cosas por dentro. Como es por Billy. Exactamente. Ajá. Se pierde y se salen todos los animales mágicos que tenía ahí adentro. ¿Qué tiene que ver con Potter? Está situada dentro del mismo universo. ¿Pero sale también de la misma escuela y todo eso? Sí, o sea, está dentro del mismo ambiente. Claro. Pero está situada antes de todo lo de Harry Potter. 70 okay. años antes. Sí. ¿Cuántos? 70. Canijo, son un chorro. Sí. O sea, está como dentro del mismo universo. O sea, pero, que ahí van a salir los animales que después salen en las películas para justificarlos, sí. ¿No? Qué bueno. Pues igual. Y de ahí nos vamos a diciembre. Yeah. Star Wars. Rogue One. Oye, me extraña que no esté emocionado el Gima. No tiene nada que decir, Gima. Mira, ya está dormido, deja al viejito. Pues sí, güey, ¿qué estás haciendo allá, güey? Sí, es que rayita, güey. Estábamos el Gima y yo. Es que los viejitos ya se les estaban sí, estaban sobando sí, ustedes, ¿no? Ya teníamos las nachas de perro regañado, güey. A no le conviene que el Carlos y yo nos sentemos juntos. No. Rogue One. Rogue One está el 16 de diciembre. Vamos a tu nombre. Pues qué digo ya de esto. De hecho, no hay mucho todavía de información. Ha soltado muy poco. ¿Qué puedes platicar de la fotografía que sacaron? Pues están ahí con sus equipos y su ropa. No hay nada más que ¿quiénes decir? Son los personajes? No se sabe todavía. Allí es donde va a salir que el malo es Benicio del Toro, que ya dijo el pendejo, ¿no? Y tuvo que recular. Sí. Bueno, pues aquí sale el charolazo. ¿Cómo se llama Felicity la muchacha Jones? Esa. Felicity Jones, Matt Mikkelsen, Alan Tock y Ben Mendelsohn. ¿En qué sale ella? Felicity Jones. Por ejemplo, va a salir también en la de Infierno con Tom Hanks. Mm. Salió en la de Spider-Man 2. ¿De la nueva serie? Sí, de la nueva serie. Es la, es la, la asistente de, ay, ¿cómo se llama este güey del? ¿De cuál? Del amigo de. ¿Del azul? Sí, el duende, el que se convierte en el del chavo. Se me fue el nombre. ¿Cuál? El duende verde. ¿Quién es el duende verde? Ah, ¿de la película de Spider-Man? Sí, sí. Osborn. Sí, Osborn. La asistente de Osborn. Yo no sabía si el actor o el personaje. Porque aquí la lamentan mucho a ella. Sí, está teniendo mucho auge. Está en series y esas está obteniendo muy buenos papeles, entonces pues habrá que ver, ¿no? Ah, el Charolastra. Charolastra. El 23, Assassin's Creed. La película protagonizada por Michael Fassbender, Marion Cotillard. Ya con el Marion Cotillard ya tengo. Las imágenes que han salido se ven muy chingonas. ¿Para qué? No. Migi. No, no, no, no, ya brincamos. El actor Magneto. De... Ah, Magneto. Sí, Magneto, Magneto. Magneto joven. Sí. Es que son las 12:30 de la mañana, que en realidad estamos desvariando. Sí, ya Jimmy ya anda desvariando desde hace como media o una hora. Jimmy ya se tomó 3 enchures. Se me subió la rosca, güey. Jumanji. No mames, neta. Jumanji, la nueva versión de Jumanji. Ay, el 23 de diciembre. Es la que estábamos diciendo. Sí. Fíjate, es la que yo la quería comentar. También yo estoy desvariando. A ver, ya perdiste. Por... Ese sí lo jugué y me gustó mucho. Ahora, ¿sí? Hay se ve que sí. Un par de series de televisión que no tienen fecha, que sabemos que son para este año. Y una de ellas es un must. Westworld. Ah, sí, sí. Westworld. Esta viene por parte de HBO. La platicamos en algún momento. Hay una película de estas de los años 70 de un parque. Búscalo. Westworld. Un parque de diversiones que tiene cuatro áreas, tres áreas, una del oeste, una de Roma y una de, no me acuerdo qué era la otra. Roma, el oeste y el medievo. Ah, sí, cierto, sí. Y que son robots que ajá. Son como humanos. Sí. Y que uno de estos de repente empieza a matar a las personas de veras, güey. Uh-huh. Y se arma el desmadre. Es de Michael, es la novela de Michael Crichton. De aquí toma la idea para hacer Jurassic World después. Jurassic Park. Órale. Es un must. Y la producción que están haciendo ahora de Westworld es con Ben, con Bill Harris. O sea, tiene un elencazo. Rachel Ed Woods. Fabuloso elenco que tiene. El de Aníbal, ¿cómo se llama este? Anthony Hopkins. El actor este, Anthony Hopkins, está. Actorazo. Sí, no, no. Tiene un elenco de poca madre. De hecho, Westworld tiene las miras a venir suplantando a Game of Thrones. No mames. Hay un teaser. Hay un teaser ya de Westworld. O sea, la mira es que Westworld venga posicionándose precisamente para tomar el lugar de Game of Thrones. Ya hay miras de que Game of Thrones pues ya no le queda mucha cuerda. Entonces, así de ese calibre viene la producción. Entonces, viene muy, muy fuerte. La otra serie que se estrena es la de Luke Cage, de Netflix. Ya ven que se están estrenando dos. Estrenaron la de Daredevil y Jessica Jones este año. El próximo año es la segunda parte, la segunda temporada de Daredevil y la de Luke Cage. La otra, la película de Bourne. La de Bourne, ¿qué es? ¿Cuatro? La cuarta. Bueno, no, quinta. Es la quinta ya. Entonces todavía no tiene fecha de estreno. Entonces también es de ponerle ojo a esa. Y por último, la adaptación, bueno, no la adaptación, la serie de televisión de The Preacher. Pinche tú. The Preacher. Ah. Del cómic de Vértigo. Que por ahí también ya. Por ahí anda saliendo, ya está publicándose desde hace ya tiempo. Creo que hasta dejó de publicarse, ¿no? La de Preacher. Preacher va en el tomo 2. Ah, ok. Es que como. Bueno, lo publican cuando quieren, ¿verdad? Sí, de hecho, el cómic de White the Last Man sale cada año. O sea, sí. Okay, imagínate cómo está. Sale un tomo al año. Puta madre. Sí, entonces. Se te engancha, qué culero. Sí, no mames. No, o sea, se la bañaron. De hecho, yo tenía una noticia que no comenté. De que Giovanni pidió un corrector de estilo. Con experiencia de 2 años. Él lo comentó en la cuenta de Twitter. Yo. Entonces, ahí, para los que quieran ahí moverle a los cómics. Para que vean ahí. Porque ya recuerdan que había un editor. Una editora de cómics. Que aprovecharon ahí la corrieron. Que de hecho, se hizo una controversia en Twitter, una discusión ahí. Sí, de hecho, sí. Dijeron, es que no cumplió con lo que necesitábamos y ya la corrimos. Es en la sección de la cajita de cartón, ¿cómo se llama? Sí, vino Manpower. Y algo curioso es que ella, digamos, ella tuvo la iniciativa de acercarse a los fans. Dijo, oye, yo trabajo aquí en Televisa, ahora estoy haciendo esto y esto y esto. Y bueno, obviamente se metió en un grupo de los frikis. Y todo, ah, pues viene una chica y todo el mundo se dice sobre ella. Y, ah, que está muy guapa, qué sé qué. Lander. Sí. Entonces, me gustó la iniciativa. Como, ah, vengo yo a ver aquí el grupo de Televisa Comic Fail, porque hay muchos errores. Digamos, estar más en contacto con ustedes, conocer, digamos, sus inquietudes, cómo está todo el asunto. Y ya no, poquito de tiempo después la corrieron. O sea, no. Ojetes. No está muy bien cómo está el asunto. Y ahorita sorprende un poquito que yo, Giovanni Arevalo, el director de la división de cómics de Televisa, mencione que necesitan un corrector de estilo. Pues tiene al traductor, que es el mismo editor, o sea, él mismo se aprueba su trabajo y como, ah, yo así lo, así corrijo, así como lo traduje, está bien. Y así lo mandan. Entonces, a ver si, digamos, esperamos que sea un poquito ya, digamos, que ya estén corrigiendo, ya aceptando que, no sé, que la estamos cajeteando aquí demasiado. Autocrítica. Sí, estamos así de autocrítica. Entonces, que empiecen ya, digamos, a notar esa mejoría, porque meten gente, corren gente, y la verdad los cómics van y vienen y no se están notando mucho el trabajo que están haciendo ellos. A ver si con esto ya, digamos, se nota un poquito mejor. Porque tienen buenos títulos, pero no los manejan como debería de ser. Ese es el problema. ¿Algún videojuego que tengas por ahí que tengas sin fecha? De los, pues, lo importante nada más. De hecho son varios, los voy a decir así nomás rápido porque pues ya son muy conocidos. Attack on Titan, Batman. ¿Cuál es ese? El de los titanes. Sí, Batman, A Telltale Game Series, Dead Island 2, Dishonored 2, Fable Legends, Final Fantasy 15. Ay, güey, 15, güey. Friday the 13th. Ya se convirtió en mujercita. Gears of War 4, Halo Wars 2, Home from the Revolution, Mass Effect Andromeda. Ah, ese sí está súper esperado, güey. ¿Ese de qué trata? ¿El de Mass Effect? Ay, cabrón, es ese Nico es una ópera espacial, güey. Está de poca madre. Está como que 15 años, 30 años después de la Mass Effect normal. Sí. ¿Mande? Sí. No es juego. No. Ah, no, en línea no. Outlast 2, Overwatch, el muy esperado Pokémon Go con los celulares. Rise of the Tomb Raider para PlayStation 4, The King of Fighters 14, también hay un chingo. The Last Guardian, The Legend of Zelda, que todavía no se sabe para qué. Ah, Last Guardian está padre. De qué título va a ser. Otro de Battlefield. Y ese fue el último. No sé qué. Last Guardian es de los creadores de de Aiko y el de Shadow of the Colossus. Ah, sí. Fíjate que a mí no me llama la atención. Pues, o sea, visualmente está muy, muy, muy, muy, muy, muy fregón. Shadow of the Colossus y Aiko está muy, muy, muy padre. Sí, sí, están chidos esos juegos. Pero este de Last Guardian, no. Y le parece que tiene muchos años. Se ve medio raro. Tiene muchos años en desarrollo Last Guardian. A ver, Iván, el Call of Duty que debe salir este año, a finales, en el último tercio del año, que vendría siendo. Ahorita está el 3 de Black Ops, ¿verdad? Uh-huh. El que sigue, ¿cuál sería? ¿Un Modern Warfare? ¿O qué sería? ¿Qué toca? No sabría decir, fíjate. Porque este es el que hace la compañía, no me acuerdo cómo se llama, que lo hace más caricaturescos. Y la Activision. Otra, la que sale en diciembre, es como más realista, esa es la que yo quiero. Este no lo compré, el 3 no lo compré, porque no me gustan sus caricaturas. O sus. No sé, fíjate, no soy seguidor tampoco de Call of Duty. Ya se me hacen muy X. Ya, pues que es siempre lo mismo, con mapas diferentes. Son como los FIFA, güey. Sí, o sea, ya son igual. Pero me siguen gustando de la madre, güey. No, pues, las matazones en línea están chingonas. Ya mejor el Battlefront. Es correcto. Que por cierto, quisiera. Digo, o sea, se me hizo muy chido, la verdad. Pero si lo comparo con este que te digo de Call of Duty, pues sí tiene puntos negativos en cómo se mueven los monitos, ¿no? Los que por ejemplo no se puede arrastrar o no se puede asomar así como de una pared, asomar nomás la pura cabeza. Uh-huh. No puede hacer eso. Ah, pues. Como que le falta. ¿Te puedes mover bien las armaduras tú? Sí, claro, por supuesto. ¿Te puedes sentar? Claro. A según. ¿Te puedes agachar? No. Ahí está. No lo pueden hacer ellos tampoco. Ay, güey, está bien. Chingó. Te la voy a conceder, güey. Sí. Pero hubieras dicho que sí, que te echas maromas de reguilete y cuánta madre. Y luego hubieras sacado con algo. ¿A poco tú no puedes? No, él sí puede, güey. Su traje sí, es súper cómodo. Sí. Por último, tenemos el festival de cine de terror llamado Mórbido. El Mórbido. Que se va a tener su nueva edición el 27 de octubre al 2 de noviembre, allá en la ciudad de Puebla. Es una fregonería el festival. La verdad es que este año, el del 2015, ha sido la mejor edición que han tenido. Entonces pinta para que esté muy, muy, muy, muy fregón. Por ahí, que se derrumbe. Pablo, ¿los vas a entrevistar? Sí, por ahí tenemos esa entrevista pendiente con Pablo Guisa, que es el director del festival, es buen amigo de todo. Maestrazo. Sí, no. Lo fregón, por ejemplo, de Mórbido, y pinche Pablo Guisa, cómo te odio. Este cabrón se la pasa viajando literalmente por todos los festivales de cine independientes de todo y de todo tipo del mundo. Y anda recolectando precisamente las películas. Pues que te invite. Y anda precisamente viendo los filmes que a veces no son agarrados por los estudios, ya sea porque no entran dentro de los parámetros que los estudios tienen para esos años, etcétera, bla, bla, y los invitan al festival. Entonces traen películas de terror muy, muy fregonas, que no vas a ver en cartelera jamás. Okay. Y de ahí muchos de esas películas agarran tracción precisamente y luego ya son recuperadas por estudios. Por ejemplo, así han traído la de... Ay, güey, se me fue el nombre, ahorita la tenía. Unrested, de ahí salió. La de... Ay, güey, espérame, ya se me fue el nombre esta que traigo ahorita. Bueno, muchas películas de estas de terror que son muy buenas, unas muy fuertes. Que puedes ver precisamente en el festival. Entonces, ¿fuertes de forzudas? No, fuertes de... ¡Ay, cabrón! Ya me cagué. ¿Cuánto dura el festival? Va a ser del 27 de octubre al 2 de noviembre. Dura 5 días aproximadamente. Hay que ir, ¿no? Sí, la neta sí está muy chido. Por ejemplo, hay Carlota, que es... Nos vamos en las motos. Y hay festival con jueceo y toda la cosa, premios. Y sí, hay... Premier y toda... Sí, hay premian todo el pedo. Busquen la página de Mórbido. De hecho, tienen Mórbido Fest. Tienen también su revista. De hecho, es la única revista que compro todavía, fíjate. La de Mórbido. Sale cada 2 meses, está 2-3 meses. Está muy chingona la revista. Entonces, es un muy buen proyecto. Entonces, vale la pena. Por ahí hay otro proyecto que luego sacaron, que es una copia que se llama Festival de Macabro, ahí en el DF. Pero no, Mórbido los patea cabrón. ¿Es original de dónde? Están ahorita en Puebla. Empezaron en Michoacán, pero hace un par de años tuvieron ahí una bronca porque el gobierno del estado de repente les dijo: ah, ¿qué crees, güey? No te voy a soltar ahora la lana, güey. Yo los ubicaba en Guanajuato. Sí, no, empezaron en Michoacán y se fueron a Puebla. Les ha ido muy, muy, muy bien. Han crecido mucho, entonces se los recomendamos bastante. Entonces, pues bueno, comentarios finales. Me quiero ir a dormir. Fíjate que este episodio lo voy a escuchar hasta finales del año, para ver en qué nos equivocamos y cuál fue la que llegó y la que no, y las expectativas sorpresas y todo. Sí, ¿con cuál salimos? Sí, con bolsas en la cabeza. Híjole. Sí, eso sí. Voy a dejar de microcápsula del tiempo. No. Pues sí, fíjate que mi propósito de año nuevo, entre muchos otros, es ir a ver más películas de terror, porque ustedes tuvieron la culpa que fuera más veces al cine, que se los agradezco, pero a ver un montón de películas ñoñas que no se los agradezco. Entonces, necesito ir a ver las de terror ahí para no olvidar raíces. Y por un lado, de acción, de todo este relajo de superhéroes y demás del mundo friki, hay muchos estrenos muy esperados. Y de horror hay bastantes, y por lo menos dos que sí espero con ansias. ¿Te fijaste que hay más películas de terror que de acción este año? Sí. Qué bueno. Sí. Sí, fíjate. De hecho, es un cambio, cierto, que me llamó mucho la atención. Por cierto, la de Lights Out, ahí lo chequeé ahorita. En realidad, el corto dura como 2 minutos y medio, 3. Y luego también viene en cartelera en agosto, entonces como que todavía no hay una fecha oficial. Y por más que busqué el tráiler, pues no lo encontré. Ahí venía uno que era, creo, de Halloween o no sé qué. Pero pues ojalá que tenga que ver con ese excelente cortometraje, ojalá que todos ustedes lo vean y que nos dé mello, a ver con quién voy para papacharme. ¿No es cierto, Chile? Contigo. No, Jorge. Y ya. Con Palomares. El oficial, güey. Bueno, este año se antoja bastante prometedor en cómics, sobre todo de Batman. Y también, digamos, complementando lo que va a venir ahorita de las películas de Marvel y de DC. Vamos a ver. Ha anunciado muchas cosas de sobre todo DC, como he comentado, cómics de Batman, pero hay unos cómics de Harley Quinn, pero falta ver si van a publicar algo de Doctor Strange, que también tiene cosas muy interesantes. a ver si, digamos, publican unas las mejores historias de Doctor Strange, que tiene cosas muy, muy, muy buenas. Y bueno, sobre este, los de manga también, a ver si ya le bajan un poquito por parte de este, de Marini, de tanto cómic, de tanto manga. Y bueno, de hecho, por ahí en una entrevista habían comentado los de este, los de Bruguera, que también quería traer manga, entonces posiblemente así como que... Pero pues si no pueden publicar lo que tienen, ni quieren traer manga, güey. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, este año se antoja, digamos, ya para que se vayan estabilizando un poquito mejor ya el mercado. Y vamos a ver si ya, como he comentado, de con el colector de estilo, que ya como te le dice que empieza a mover, digamos, a estabilizarse un poquito más su, este, su, digamos, su consejo editorial, ya podemos ya ver poquitos, este, ya podemos verlos ya, este, mejores, ya más estables. Y se antoja interesante por parte de los cómics, van a sacar cosas muy, muy, este, por lo menos ya el panorama que están mostrando está bastante bien. Ya no hay cuatro sorpresas que vayan a lanzar, como siempre, que te anuncian a, este, la mera semana. Ah, estamos sacando esto, un especial de Navidad que salió ese mismo día, lo anunciaron. Y así como, ah, pues gracias. Iván, este, pues de películas, pues sí, tenemos bastante que ver, principalmente los superhéroes y Star Wars. Este, de videojuegos, pues yo también me quedo con dos, tres videojuegos que los que espero es el de Mass Effect, el del Gears of War, que son los que en sí más espero. Y pues sí, espero que no nos equivoquemos en lo que decimos, que son buenas, que no son malas, pero estaría chido eso que dice Carlos, decir al final del año en qué nos equivocamos y en qué le acertamos. El señor Jim Atoba, creador del Vigía del Universo, del Big Bang. Este, fíjate que sí me gustaría que las de los superhéroes fueran buenas. Sí quiero que sean buenas, porque digo, a pesar de que no soy super fan. Perdón. Pausa. Sí, te perdono, Yima. Este, no te preocupes. A pesar de que no soy super fan, sí quiero que estén chidas, porque pues alimenta el mundillo friki. Sin embargo, hay otras películas, esas de marcianos o de invasiones, y que también quiero que estén padres. O esa del barco, que van como que van a rescatar un barco de marzo, de febrero, no sé cuándo está rolada. Febrero, también quiero, chiquito, que, quiero que esté chida. Había una vez. Por supuesto, chiquito. O sea, Star Wars, Rogue One, que se cuece aparte. Entonces sí quiero que sea pues otro año redondo, o lo más redondo que se pueda. Pero no acaba redondo, cabrón. Pero no acaba redondo. Porque ahorita está cabrón. Hasta diciembre eso está cañón. Sí, complicadísimo. Ya nomás los tamales de la canela y ya, güey. Sí. Nomás la rosca ya. Y pura lechuga. Ya, güey. Sí, ahora sí, ¿verdad? Lechuga y nada más lechuga. Ya hay que diseñar un. Lechuga, atún y agua. ¿Cómo se llama? Un menú para los lunes en la Acuérdate noche, que wey. Eso es lo que come la comida, espérate. Lo que sí, come, pero bueno, comida. Este es un año interesante. Pues hay que verlo con optimismo, ¿no? Porque también están los cuentitos y los, este, monitos. Los videojuegos, los monitos. Ah, no hubo monitos. Fíjate, Arthur ahí nos está debiendo ya las figuras de qué onda este año, güey. ¿Cuándo salen, verdad? Le pegan. Pues yo sé que de dinosaurios van a sacar un chorro bien chidotes, pero pues... ¿Oye, ya te llegó el dinosaurio ese tan esperado? No, el grandotote todavía ese. No. Y bueno, adelante, Lord Tetanus. Pues yo creo que este año es un año excepcional para nosotros en el mundo friki. Hemos visto cómo ha aumentado en los últimos 2 años, por lo menos, la propuesta de películas. Por ahí luego se quejan de que, ay, ahora ya todo es superhéroes. Bueno, acabamos de ver que realmente, pues sí, hay muchos superhéroes, pero no es lo único. Este año vienen muchas películas de terror, y hace mucho tiempo que no veíamos también tantas películas de terror. Y películas de terror que pintan bien. Que, o sea, que además no son el remake. No es el pinche payaso del mal de este año, ¿no? Sí, no, o sea, que pintan con ideas buenas, ¿verdad? Sí, y que traen, por ejemplo, ideas nuevas. Entonces eso llama la atención y dices, ah, órale, o sea, eso se agradece. Y ahorita, pues, con lo que acabamos de darnos cuenta, pues no hay películas tantas de acción. Hay más de terror, y eso es raro, porque por lo general terror es el género así como que el de filón, ¿no? Nada más. En octubre y rara vez en marzo sacan una, ¿verdad? Exactamente. Obviamente, pues hay más películas, pues hay también películas ñoñas que se estrenan este año. De ciencia ficción. Las de ciencia ficción, etc, etc. Pero pues estas nos valen madre, ¿verdad? Y pues bueno, esto es como que lo más llamativo del año y que ya está confirmado. Obviamente, pues las fechas conforme avanzaron, si fijaron, el primer semestre del año es el que está ya más cargado, el segundo semestre todavía ya tiene más, este... puntos en suspensivos. En septiembre como que se echa, ¿no? Ya, sí, porque obviamente conforme va avanzando el año, pues van acomodando más fechas, confirman más, etc. Mejor vamos a calmar. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Pues bueno, esperamos que les haya gustado. Ya con este programa cerramos ese ciclo de programas de fechas definidas de que hemos, sí, que hemos tenido con, pues bueno, los reviews, el que viene, etc, etc, etc. Y ya empezamos a retomar ahora sí nuestra rutina normal de programas. Por ahí ya viene ya también. Entre comillas, normal. Sí, ¿eh? Sí, o sea, no puedo decir que son lo temas normal normales. Dentro de lo anormal. Sí, no, no. ¿Eh? Por ahí también tenemos ya programado la visita de tu amigo. De Enrique. De Enrique, por ahí ya también. Master. Para ya nomás concretar la fecha y ya que ponga el tema de lo que no. Que se pongan truchas, perros. Sí, para que por aquí ahora sí preguntes, güey. No, es que son muchas cosas muy pendejas, al contrario. Me voy a preparar y a mentalizar. Oye, para... después de cada tema o subtema que haga Enrique, a ver, levanten la mano al que no entendió. Sin no, pena. Después de cada tema al siguiente hay que hacer con todo lo que no entendimos. Pero en ese momento hay que parecer profesionales. Calmado, claro, decir, calmado, cerebrito. Sí, sí, por supuesto. Dale, despacio, cerebrito. Dice, desde luego, Enrique, estoy de acuerdo contigo. Claro que sí, colega. Pues siempre bien. He pensado lo mismo. Sí. Y pues bien, esta noche nos encontramos. Gran papi. Jean Paul, y me despido porque ya la próxima semana voy a estar transmitiendo desde la capital del imperio. ¡No! Ya ves cómo eres. Quédate hundirte en la miseria en el rancho, que te cuesta. Ay, güey, no. Ya te falta poquito, ¿no? ¿Un año? No, ya para finales de agosto, septiembre ya estoy por acá otra vez. Regreso. Espero que llegues pronto y pongas en orden a los cómics en Durango, porque según tu testimonio la semana pasada es un desmadre aquí. Sí, sí. Apenas te acabas de ir, ya se hizo el desmadre. Sí, es que no. Hay que meterse en cintura aquí, porque no. Es correcto, maestro. Éxito en tu ¿cómo se llama? La recta final. Iván. Iván Solo, ahí se ven. El Yimanauta. Y el Orco de Thanos. El Yimatoba. Yimatobanauta Rex. Ok, y Lord Betanos. Les recomendamos que si nos escuchan por iTunes, no sean ojetes y pónganos estrellitas, pongan sus valoraciones, nos ayuda mucho. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!